amigos, este es el episodio número 17 de Ovejas Mecánicas. Mi nombre es Roberto Miranda y como todas las semanas estoy junto a Elías Yacamán y con un invitado sorpresa hasta ahora. No, o sea, es como ya la, el invitado ya de piedra. ¿Comodín? El invitado de piedra. El comodín. Bueno, pues para los que nos están escuchando, podrán, quizás ya habrán reconocido su voz, el gran Paulo Colemono Muñoz. Pablo GR, maldito colibrí. Maldito colibrí. Etcétera, etcétera. Etcétera. Así que nos viene a acompañar nuevamente porque otra vez no pudo estar, no pudo estar acá. Eso de tener vida social. Sí. Eso de tener vida. Claro. O no tenerla. Claro, o no tenerla, no sé. No, en este caso es por tenerla. Sí, no sé. Bueno, es que depende cómo uno lo mire. Claro. Pero mientras disfrutamos de estos vasos de agua con marcas de ketchup. El agua seca, el agua esa, seca. Roberto, tómala conmigo. Mira esa mancha, eso. Qué delicia de Elías me dijo. Dijo, no, si la ve los vasos, si están lavados. Están lavados. Bueno, como todas las semanas, queremos agradecer la. No sabía que estaba rodeado de germofóbico. La sintonía de la gente, como todas las semanas. Hoy día lanzamos, hoy día estamos grabando un día miércoles. Lanzamos el video en YouTube y alcanzó en cosa de horas 150 reproducciones. Que es un récord. Para nosotros es muy personal. Y se comparte, estás compartiendo esto a la gente. Claro que es una minucia junto al señor, 1000 reproducciones. No, por video. Bueno, no pasa nada. Ganamos nuestros primeros 300 pesos con Google AdSense. Ah, usted tiene Google AdSense. Muchas gracias. Dan Inés. Dan Inés, por tus 300 pesos. Y tus 300 clics. Claro. Vamos a partir esta semana con la parte desagradable, el tiro. Oh. Fe de ratas. La fe de las ratas. La fe de la UDI. ¡La ratas! Ah, ¡saca esa polera comunacha de mi programa! ¿Comunacha? Comunista. Ah, porque. Sí. El correo lo mandó Abdel Morales. ¿Adel? No, Abdel. Y dijo, le tengo una pequeña fe de ratas. Esta gente no tiene nombres normales, pero sí. Y es particularmente por eso que la fe de ratas lleva dirigida específicamente a ti, Elías. ¿A mí? Dice, le tengo una pequeña fe de ratas a Elías. Mi nombre se pronuncia Abdel o Abdel. No sé cómo lo pronunciaste tú cuando lo pronunciaste, creo que fue Abdil. Porque tiene dos E. ¿Abdul? Oye, pero hay que dejar en claro que Elías siempre cambia los nombres. Sí. ¿Cómo se llama el actor que...? Adam Sandler. ¿Cómo el de acá? Willy Semler. ¿Qué es Semler? Semler. Y la otra fe de ratas es que The Hateful Eight dura más que The Revenant, Poelia. ¿En serio? Sí. Ya. Dura 167 minutos versus ya, los 158 de The Revenant. Wow, mira, pero para que veas que se trata de, igual de una cosa de percepción, porque Hateful Eight ya es larga, pero no se te hace eterna. A mí, The Revenant, yo miraba el reloj. ¿Qué quiero hacer de mí esta weá? Era tan. Sufría lo mismo que DiCaprio en la película. Fue desagradable, sí. Una experiencia desagradable. Bueno, así que eso fue por parte de ya, Abdel Morales. Gracias. Abdel. Ahí está. Abdel. Abdel, yo creo que. Pero es como que yo le dijera, ¿puede pronunciarlo Elías o Elías Ars? Elías. ¿Tu nombre tiene dos opciones? Elías. ¿Tu nombre tiene dos opciones? Sí, Polo o Pablo. O Pablo, Polo. Pero el mismo Paulo, ¿no se puede decir de otra manera? O Polo. Como Paulo. Polo. Polo. Y tú, Roberto. Yo creo que pregúntale a tu papá. Como Estivo, pero Roberto. Pregúntale a su familia cómo lo pronunciaron en el bautizo. Roberto. El y As. El y As. Pero claro, sí, tú le decías bueno, Abdul. Hay cada nombre, weón. Yo me encontré sí, bueno. Cada nombre. Pero él se llamará Abdel Morales. Yo creo, si dice mi nombre, weón. No, si está bien que se llame Abdel Morales, pero que tenga dos opciones de pronunciación es lo que me parece nuevo. O tendrá un segundo nombre. Y lo peor de todo es que tú lo pronunciaste de una tercera forma. ¿Qué pasa? Ya estamos con protesta, weón. Ah, déjalo hacer. Los vecinos. Los vecinos, puros comunistas. Ah, bueno, esa era la. No, pero gracias, amigo, y gracias por. Amigos, es un amigo, ¿cierto? Abdel Morales. Ya, gracias, amigo. O sea, no sé, sí, un amigo. Bueno, si eres una amiga, pero es que Abdel es, no, sería como Abdel. Si eres una amiga, nombre, entonces no, podemos sentarnos a hablar de tu nombre. De tu nombre. Tenemos otro correo, de Felipe Guzmán. Ya, y nos escribe, dice, me gusta mucho el podcast. Felipe Guzmán o Fel y Fel y no, Fel IP. Fel IP. Fel IPO. O Felipe. Felipe. Guzmán. Felipe. Guzmán. Filipo. Filipo. No, dice, me gusta mucho el podcast y les escribo desde el inicio. Y los sigo. Y los sigo, chucha, le escribo, nadie. Leí arriba. Se agradece que le pongan tanto cariño a un proyecto y sin esperar mucho a cambio. Además, si esperamos mucho. Comparten la weá. Empiecen. Aporten. Además del cariño de sus fans. Tengo una fe de ratas. En la película pasada dijeron que, spoilers, Ghost in the Shell tenía solo una parte. Pero yo sé que tiene otra que se llama Ghost in the Shell o Shell 2 Innocence. Ghost in the Shell. Bueno, un typo, está bien, está bien. Y quizás puede que hayan más. O sea, ahí, ¿cachai? Que primero nos dice, bueno, hay más. Pero después, y puede que hayan más. Ahí ya su teoría. Esta es una fe de ratas para ti. No, pero yo entendí que habíamos quedado de acuerdo en que habían dos Ghost in the Shell. Pero que no era, pero que parece que no eran continuaciones inmediatas una de la otra. Es como eso, no es como Volver al Futuro 1 y 2. Andrés habló de una segunda. Sí, que existía otra de la web. Y esto puede ser, dice, al final, esto puede que ya alguien más fanático de la saga se los comentó por si acaso. Es que para mí el problema, yo no tengo ninguna autoridad para hablar de Ghost in the Shell, porque para mí Ghost in the Shell es algo que vi muy niño. Entonces son vagos recuerdos. Este es como que el tagline, yo me acuerdo de la wea, ¿cachai? Como el resumen de la película en dos líneas. Por eso fui capaz de adivinarla en el concurso. Pero no me pregunté más cosas sobre la película. Me pregunté, finalmente me dice, nada más. Sigan con este estupendo programa que me entretiene 6 horas a la semana. Ustedes se preguntarán, ¿por qué 6 horas? Porque los escucha durante 3 y luego los ve durante 3. Que tu público salga esa. Ese es un verdadero fanático. No me gastó haciendo 2 programas. No, si nosotros hacemos 1 programa, la gente lo ve y lo escucha. No, sí, sí, pues. Pero hacer 2 versiones del programa, no. Ok. Sí, exportar en audio nomás. No, porque mejor yo audio, la gente haga la pega. Por ejemplo, After Mono se sube y la gente lo puede bajar en audio. O sea, convierte el YouTube en audio y lo escucha. Qué paja. Me he encontrado con gente que ha hecho eso, así como, ah, bueno. Bueno. Está bien, pues. Una opción más. Correcto. Así que muchas gracias a Fel IP. Fel IP Guzman. Guzman. Bueno, el dato útil de esta semana. Encontré que, ni el Fauno nos puede dar más información, afortunadamente nos acompaña. Salieron los Nintendo Selects de Wii U. ¿Qué? Primero en Wii U. Sí, de Nintendo 3DS y Wii U. ¿Mm? Así que entre la lista de Nintendo de Wii U tenemos Donkey Kong Country Tropical Freeze. Basura. NES Remix Pack. No tengo NES idea. Remix Pack. Super Mario 3D World, gran juego. Hermoso. Y Pikmin 3, otro juego muy hermoso también. Es hermoso. Nunca lo he jugado. Estéticamente, no. Al menos. Entonces, ¿por qué opiné que no he jugado? Por eso no opiné tácitamente, por eso dije. Pero estéticamente. Se habla como un gato. Creo que son 3 buenos, o sea, 4 buenos juegos. El Next Remix no lo cacho. Ah, es como. ¿Son como minijuegos? Son puros minijuegos basados en los juegos clásicos de Nintendo. Por ejemplo, ¿pero basados? Pero si lo jugaste tú en mi casa la otra vez, ¿te acordás? No tengo recolección, o sea, de esos sucesos. Bueno, el tema es que trae varios juegos, o sea, trae varios minijuegos basados en juegos pasados de Nintendo, claro. Donde tienes que superar ciertos retos, ¿cachai? Ah, pero onda, por ejemplo, el límite de tiempo, ¿puede ser? Claro, onda, por ejemplo, cómete 10 monedas Mario 1 en el primer nivel. Ah, perfecto. Y está, pero ese no es el que se jugó en una competencia. Sí. ¿Ese es? Creo que sí. Creo que sí. Perfecto. Entonces, ¿cachai? Y aparecen varios juegos, Super Mario, Excitebike, etcétera, etcétera. Hay varios juegos. ¿Exabyte? En mi mente era Exabyte, ¿no? Pues ¿el Excitebike? Sí, en mi mente era Exabyte, pues. Era como una medida, claro, de... Era como hexadecimal. Claro, estamos medio chocos, estamos dándole total protagonismo al Pablo, que le estábamos cortando lejos delante y ahora está el único que está en el cuadro. Ahí. ¿Estás seguro? Sí, ahí está bien, man. Está bien. Estoy seguro. Todo, que realmente se había ido todo para allá. Ya, los de Nintendo 3DS son Donkey Kong Country Returns 3D, The Legend of Zelda Ocarina of Time 3D. Uh-huh. Yo creo que va a ser mi oportunidad de comprarlo porque la primera pasada no alcancé y después empezaron los revendedores a hacer las suyas. Sí. Está, es súper caro la edición normal. Original, sí. Mario Party Island Tour. Y ¿cuál es ese? Yoshi's, es un Mario Party de Mario de Party 3DS. Ah. Y Yoshi's New Island. Sí, ¿qué onda? ¿Malo también? ¿O un juego de mierda nomás? Un juego. Pero revisan tu teléfono como. Sí, tranquilo. Un juego de montón. De hecho, no sé qué hacer. Si la gente es coleccionista, no creo que le interese los Nintendo Select. No, claro, para los coleccionistas no está enfocado. Es como tener esas. El otro día hablábamos de las cajas baratas de Play 3, las rojas. Nos mandaron un correo diciéndonos que las cajas valían lo mismo. Y bueno, no, como que no entendieron el mensaje de al que nos estábamos refiriendo. Evidentemente, no. El plástico vale lo mismo. No, sí, obviamente da lo mismo, pero estéticamente. Se nota. Son feas. Se nota que es como. No tenía plata. No, yo tengo. Por ejemplo, 1, 2, 3, 5. Pero por ejemplo, en el caso de Nintendo, cuando hace este tipo de iniciativas, es porque los juegos son más baratos. O sea, son más baratos y fue por un éxito en venta, ¿verdad? Claro, éxito en venta y son. La manufactura es más barata. O sea, la caja es de menor calidad. Claro, me imagino que la impresión no es. Por lo menos tengo la experiencia de GameCube, que yo tengo el Resident 1, el remake. Ya. El original. Y tengo un amigo que tiene el Player Choice de ese. El Rob tiene el Player Choice. ¿Ese amigo? Sí. Ah, no, otro amigo. Otro amigo. Y una vez dijimos, ya, a ver, comparemos si hay una diferencia. Y claro que la hay, porque el manual se nota que es como parece fotocopia. ¿Cachai? Entonces, más baja la calidad, claro, pero todos los costos de producción. Pero cuando ya hablamos del disco en sí. El disco debería ser lo mismo. No, de esos discos que tú miráis son como más transparentes, ¿no? No, pero la manufactura en general es más penca. Claro, debe ser una caja más liviana. Por eso es más barato. Menos gramaje. O sea, efectivamente son más livianas. Sí, pues las cajas son de menos gramaje. O sea, no sé qué podía hacer con una caja de Wii U para hacerla más barata aún. Tenéis que entregar en un sobre el juego. El esqueleto de la wea, ¿no? Claro. Viene amarrada con pegada con un scotch dentro de la caja. Como que sea biodegradable, pero un biodegradado acelerado. Claro. Así como que alcanzaste a sacar el juego y lo vas. Así que son 8 videojuegos que la gracia es que están a 19.990. A mitad de precio, pues. Sí, no, yo vi que estaban a 20 lucas en todas las tiendas, hasta las más caras. No vamos a nombrar la de la Z, porque es la más cara, pero es la más cara. No, que es un precio estándar que pone Nintendo. Claro, entonces y afortunadamente los están respetando todos. Muy bien. Porque, claro, Nintendo es como la que tiene mejor representación en Chile de las marcas, por lo que entiendo, con respecto a sus títulos. Claro. Porque, como el first party de Nintendo Super Power, ellos se encargan de decir: estas weas van a salir a este precio, y al que le gusta, y al que no le gusta, no los vende. No los vende. Exactamente. Así que, muy bien por Nintendo, para la gente que tiene Wii U, para que él vaya, lo saque, le consiga el plumero y juegue. Yo creo que me compraría el Donkey Kong Country, man. Para los que dicen que en realidad siempre se quejan que Nintendo tiene juegos caros, bro. Lo que pasa es que los juegos de Nintendo no son caros, no bajan de precio. Eso, por eso. Esa es la wea. Ustedes son los miserables. Exacto. Entonces, como Nintendo piensa en los miserables, dicen, bueno. Ahí están sus weas. Ahí están sus weas. Varias pobres. Madre de Nintenderas. Es que esta discusión, y no solo de ellos, weón, hemos tenido esta discusión, weón, de tiempo inmemorial. Es de la gente cagona, weón. El otro día, cuando. Gente cagona. Es cagona la gente, weón. Bueno, nos vamos a saltar a. Vamos a pasar una de las noticias. Salió el precio del PlayStation VR. Así que entramos oficialmente a la sección de las noticias de la semana pasada. Noticias del pasado. Sony, en una. Disparo a JFK. Y los montajes, digo. Renuncia de Richard Nixon. Si en el. Muy general Augusto Pinochet inaugura colegio. Mira. Eso te pasa por hablar del nefasto. Muy general. Si alguien del público maneja, no sé, After Effects, Adobe. Premiere, nos mande por favor esa cortina para agregarle el video. Por favor, mándenla. Así como el mundo al instante con las gráficas de Ovejas Mecánicas. Glitch.cl promete revolucionar el mercado de las noticias de videojuegos. Bueno, se toma nada en serio, ¿te das cuenta? Supe que cambiaron el logo. Cambiamos el logo, sí. Ah, bueno, eso quería. Es una noticia en media. Vamos a dar el nombre, y yo soy pésimo para los nombres, pero no por eso. Vamos a dar el nombre, el agradecimiento, todo. El amor eterno. Sí, vamos a poner, de hecho, vamos a mencionar su página de Facebook y la vamos a poner también en la descripción. Elías lo va a hacer. Obvio. Es muy buena onda. Obvio. Amigo se llama, disculpe, ruido de tambores. Alfredo Farías. ¡Alfredo Farías! Que es el autor del nuevo logo de Ovejas Mecánicas, que la gente ya lo debe conocer a esta altura viendo este programa. Él tiene un fanpage en Facebook que es facebook.com/jackfredo.gaming. Jackfredo.gaming. Él es diseñador. Es diseñador. Sí, este es el logo que creo para. No, o sea, a lo mejor el día lo puedo enseñar. Ojalá tuviéramos más amigos diseñadores. Que pudieran hacernos cosas gratis. Pero, ¿dónde encontrar amigos diseñadores? Que hagan cosas gratis. Que hagan cosas gratis. A cambio de invitaciones a podcast. Claro. El Leo puede ser. El Rob nos dice por mensajes de Facebook que nos ama. Nosotros también te amamos, pelado. Ya, así que muchas gracias. Se pasó, nosotros lo veíamos harto con el logo. Alfredo. Pero al final salió humo blanco. Hubo que, cacha, como si fuéramos clientes que pagábamos, nos comportamos tal cual se comporta un cliente que paga mal. Oye, pero podría hacerle esto. Claro. Oye, pero no me gustó. Podría esto. Ser un poco más ovejuno y un poco más mecánico. Claro. Pero que no sea poco realista. Claro, le falta alegría. ¿Cómo interpretáis esa weá? Creo que le falta un poco de, ¿cómo era? Dignidad. Tú no conocerías la dignidad aunque la vieras. Así que muchas gracias. Bueno, volviendo a lo que le estaba mencionando recién. Estamos en plena GDC. Actualmente, en estos días, probablemente cuando ustedes estén escuchando, ya se ha terminado. Todo pasó. Y en una de las primeras conferencias, Sony anunció su PlayStation VR. Uh-huh. Mostró ya todo. Claro, mostró lo que va a venir en la caja, que es una cachada de cable. A mí me sorprendió, güey. Vienen como 12 cables, güey. Uh-huh. Es una tal visor, una caja que es la, me imagino que es la que le da el extra power a la weá. Claro, exacto. Y una cachada de cable. Ya. Así como, conéctale un cable a la weá, por favor, weá. Es como que, no me acuerdo qué. En qué animación están todos conectados por todos lados, así. Claro, la weá de Dude Revolution de. No, claro. Dude Evolution. Dude Evolution. De Pearl Jam. Una cosa así. De Todd McFarlane. Que está de cumpleaños hoy día. ¿Verdad, Todd McFarlane? Feliz cumpleaños, Todd. El 16 de marzo, para la calle anterior. El día es el día de Steve Austin, Power. Sí, 316. Feliz día de Steve Austin. 316. Y anunciaron la salida, que sería en octubre. Octubre. Claro, Window. La ventana de lanzamiento. Que les encanta antes decía. A mí me gustaban las ventanas de lanzamiento de Nintendo cuando anunció el 64. No, sí. A fin de año, quizás. Puede ser. Estamos. Sí. No, en verdad no. No, en abril. Ya. Pero en abril. ¿Cuándo salió esa weá? Junio, septiembre. Del junio. Año siguiente. ¿97? 96. De hecho, este año cumple 20. El Nintendo 64 con su expansion pack. Y el Rumble Pack y todos los packs. Y los Game Pack y los Controller Pack y todos los packs. Y anunciaron el precio, además, la gente de Sony. Damos la cifra. Unos livianitos $399. $400 y 399 euros, pobre gente de Europa. Sí, bueno, siempre se los cagan. Que se traduce para nosotros en 300 lucas. 399 lucas, probablemente. 350 lucas va a costar la weá sobrante acá. Sí, es probable. Como que te digan, no, es que ahora el dólar está un poco más bajo, así que se mantiene esta weá. Claro, que no creo. Algo van a hacer. Así que el problema, que fue lo que salió así: PlayStation, tenemos fecha, tenemos precio, es más barato que las otras weá. Ya, listo. Pero y después fue como, espérate. Pero esta weá no necesita una cámara para funcionar. Exactamente. Y espérate también, no necesita el MUF para funcionar esta weá. Y vienen en esa caja con la cacha de cable, déjame mirar la foto. No había. No había espacio, solo cables. Dijo Andrew, ¿cómo se llama? Andrew House dijo, con su voz tan fina y su amor por Kojima. No, Camille, no había más espacio en la caja, lo siento. Hablo japonés perfecto. Eso fue lo que dijo, entonces la gente dijo, ok. $400 más 60 de la caja, o sea, de la cámara, más 50 del MUV. $500. $500. De hecho, dieron un precio estimado con todo, con $570. Claro, pero yo creo que Sony, como ya es habitual en ellos, van a vender con pérdida el kit completo. Y de hecho, hoy día vi que en el Reino Unido se dispararon en un 1000% la venta de MUVs. Y cámaras. Bueno, yo leí también. Se agotaron las preventas. Que hasta probablemente hasta antes de esto estaban juntando polvo en. Obviamente, eso pasa en el primer mundo, porque acá. Claro. Tenemos que ir a ver a cuánto estaban a todos los juegos y comprarlos al tiro, esos que vienen en bolsa. OEM. Vamos a destripar estas cajas y venderlas por partes. Menudencias de videojuegos. La pana, el contre, el cogote y un bug. Pero igual, es caro. Yo lo encuentro caro. O sea, es lo suficientemente más barato para que tú digas, oye, más barato que esa otra wea que es más cara. Sí, eso está claro. Pero la verdad es que yo, si tuviera plata, no gastaría en esta wea. De hecho, hoy día yo leí un tuit tuyo que decía lo mismo. Pero que si tú eres la loca, te compraría una consola. Pero compré una consola. Pero también no tiene que ver con el hecho de que sabemos que no va a llegar al precio correcto con la conversión del dólar correcto. Dependiente. Si llegara con la conversión del dólar correcto, que sería cuánto, 200 mil pesos. No, porque es como una consola nueva, es otra consola, po. Es como comprarte y tomando en cuenta que, por ejemplo, Xbox, ¿no? Se viene la NX, debe ir a costar lo mismo. Prefiero la NX, po. Prefiero una experiencia nueva, un sistema nuevo, ¿cachai? Claro. Pero es que eso quiere decir que tú no eres del grupo de gente, del selecto grupo, como escribí, que se calienta con la realidad virtual, quizás. Sí, es que, aquí hay que decir que la realidad virtual no es nueva, po, bueno. No, pero se supone, ¿cachai?, que ahora está tan en boga. Es como el 3D, po. Tampoco es nuevo. Es que yo creo que al igual que es 3D, ahora es como que funciona de verdad, ¿cachai? O sea, ahora no es una pantalla roja que te hace que te duelan los ojos. No, porque esa weá es una farsa, ¿cachai? Pero de todas maneras no es nuevo. Y el 3D también tiene una versión de en el que el 3D era mula, pues así como Tiburón 3 era un 3D de mierda. Freddy Krueger 6, ¿cachai? O sea, Pesadilla 6. Y para mí, al no ser una novedad, no me calienta tanto. O sea, para ti todavía está en categoría de gimmick. De hecho, sí, siempre ha sido gimmick. De hecho, bueno, a mí yo encuentro la raja. He jugado algunos juegos con el Oculus y la raja, la experiencia, pero ni cagando gasto plata en eso. ¿No gastaría las 400 lucas? No, ¿para qué? Para experiencia de un una experiencia solo de un jugador. Claro. Porque a lo más te van a poder ver en la tele lo que tú estás viendo. Claro. Y lo tienen mucha gracia. Es muy caro. Es limitada la cantidad de juegos que tiene, entonces... Y eso es lo otro, porque hay que pensar en la inversión en juegos, pues. Claro. O sea, te va a gastar $400, más ponle 100 más en acceso, que entiéndase la cámara y el Move, que me imagino que con uno tenís, pero para la experiencia completa probablemente te pillas dos. Para las dos manos. Yo me quedo con lo que dijo, de hecho, me apoyo en lo que dice Mark Zuckerberg hace como unas dos semanas atrás, que es lo que como que vino a apoyar lo que yo vengo diciendo hace rato, que... Esto de la realidad actual tiene así como para 10 años más. Sí. ¿Cachai? ¿Cómo entonces, va a ser verdadero? Él dijo, esta cuestión quizás hasta sea un fracaso. El holodeck de Star Trek. Sí. Bueno, va a estar súper caro seguramente esa hueá. Esa hueá va a ser igual que el Kinect. Va a tener puras aplicaciones que no tienen nada que ver con los juegos ni con el entretenimiento. Entonces como que yo, cuando ya se estandarice de aquí a 10 años más, seguramente va a ser interesante ya adquirir a forma de usuario. Porque hoy día los usuarios, el grueso de los usuarios, no van a comprar el VR. Porque yo creo que va a ser... A menos que se recaguen de hambre. Claro. Sobre todo aquí. Sobre todo aquí. O sea, yo hablo de aquí. El gamer local, ¿cachai? Claro, no va a faltar una porción de la población que se va a encalillar y que va a decir, puedo comer arroz todo este mes. Pero, y el próximo. Claro, y dice, no, yo me lo compré, van a decir, pero van a ser el 1%, güey. Sí. Nadie, ¿cachai? Sí. No va a ser nada. No va a ser masivo acá por harto tiempo. Y cuando sea demasiado, probablemente las consolas no tengan incorporado. Por eso digo, cuando sea estándar, seguramente va a ser parte ya de la experiencia de la consola completa. ¿Tú crees que algún día será estándar? Yo creo que sí. Pero en PlayStation 5 además, con 10 años la consola. La consola de Play 4 se supone que va a durar 8 años más, se supone. Ya en la próxima generación. 7, bueno. La próxima generación ya debería ser venir un estándar. Incluido. Claro. Sí, que esto es un éxito, sí. Claro, si les va bien, si no es un Move 2. Claro. Sí. No, pues es cierto, bueno, al final, por ejemplo, la cámara. Pero yo creo que estos buenos vienen con ese plan desde hace rato, porque la cámara era como en tres dimensiones, ¿cachai? Registra plano 3D, ¿cachai? Y no hay ningún juego Move que sirva para esa weá realmente más allá de The Room, que es un jueguito de mierda que trae el Play incluido. Que va a ser el único juego que va a traer incluido el VR también. El mismo juego. El mismo, o sea, bueno, la experiencia mejorada para la realidad virtual. Así que. No sé, yo estoy expectante para ver qué ocurre con la realidad virtual. Yo creo que... Bueno, y ni hablar de las otras plataformas, pues bueno. No. Estamos hablando del Vibe, que es de HTC con Valve. Que ha costado $800. Pero esa weá sí que trae una caja llena de weá. Es como una caja de... No sé, una experiencia más completa. De hecho, tiene como unos pilares que se ponen en ciertas partes. ¿En tu pieza? Y te delimita, entonces tú te puedes mover en el espacio. Pero y el juego se... genera dentro de ese cuadrado, ¿cachai? De hecho, PlayStation dijeron así como, no, sí, mira, nosotros aceptamos que PlayStation VR para ir al lado de los otros dos no es la misma experiencia, no, más Puma. ¿Sabes qué va a ser lo divertido de todo esto? Los chascarros que vamos a ver en internet. Sí, por supuesto. Si veíamos gente rompiendo su plasma con los controles del Wii, vamos a ver, no sé, hueones cayéndose por una ventana. Claro. El otro día subí a Facebook un video de una mina que se asustó. Ah, verdad, chico. Con el Oculus Rift, weón. Mira qué mala que. Como que le apareció una weá de repente. Sí, y se fue a la chucha y se tiró al suelo. Y gritó, weón. como que se, la gente queda debería muy envuelta. Tener, debería tener un botón de pánico esa weá. Claro, así como un shutdown total. Que apague todo. Sí. Y como que te recuerde, es, no, es un juego. No es real. No es real. Observa los contornos que son relativamente cuadrados. Vi unos tipos hoy día, unos videos de un tipo que en la GDC lo ponían de guata así. ¿Cachai? Le ponían unas alas en sus brazos, le ponían el Oculus y de abajo le tiraban viento con unos ventiladores gigantes. Se supone que el juego era como que el loco iba cayendo, ¿cachai? El loco hacía así. Como un pájaro. Tratar de volar. Vamos, un honor de volar. No quiero morir. No quiero morir. Bueno, va a salir así después. Compilación de Vines de gente muriendo de un ataque al corazón con la realidad virtual. Podría pasar, ¿eh? Es en el futuro en el que estamos. Bueno, en relación relacionado a noticias de animosas como morir por la experiencia de la realidad virtual. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos? Bueno, no sé si el Pablo, demás que lo cachó. El tema de AlphaGo. La sí. inteligencia artificial de Google que sí. juega Go. ¿Cómo quedó eso al final? Definitivamente, al final AlphaGo ganó 4-1. 4-1. 4-1. El humano fue capaz de ganar uno. El ganó la cuarta partida. Ayuda, a lo mejor por si no sale la cagada, un poco complicado, Elías. Ahí. Vamos, Pablo. Gracias. Y claro, Lee Sedol, que es el gallo, el seco máximo de Go en el mundo, un coreano acuático. Perdió 3, ganó el cuarto y perdió el quinto definitivamente. Ah, entonces se jugaron todos, no fue el mejor de 5. No, lo que pasa es que me imagino que cuando estás en ese nivel de máster de Go, quería igual intentarlo hasta la última oportunidad. Claro. ¿Okay? Porque es como, igual me ganó la máquina. Dar un poco de dignidad. Claro. Soy el campeón mundial. Soy el campeón mundial de esta weá, ni siquiera es como un weón así de bueno. montón. Pero rígida, weón, bueno, que te gane una máquina. Bueno. Claro, y la gran gracia es. Bueno, que... pero ya la había pasado a Kasparov. Claro. Pero es que Go es una weá, eso lo hablamos, es un juego tan complejo, que tiene tantas posibilidades de que en el juego número 2, en el de hecho, en el movimiento 37, así que si quieren van a buscarlo. ¿Eres un experto en Go? Porque se juega muy extrañamente, es como con tiempo y tienes overtime, si te pasáis de largo, es una weá muy, muy extraño cómo se juega. Qué raro, si físicamente es como estar jugando dama, weón. Claro, pero es mucho más complejo de lo que si una partida promedio dura 2 horas. Capital. Entonces. AlphaGo hizo un movimiento que nunca un humano había hecho. En la historia de la humanidad. En la historia de la humanidad y que ningún humano haría. ¿Por qué? Por la forma en que piensan los humanos. Ya, pero ¿cómo un movimiento que nunca se había hecho? Que nunca se había hecho. La máquina hizo un movimiento y los comentaristas dijeron: oye, ese movimiento es extraño, es como que nunca lo había pero hecho. Pero estaba dentro de la regla. Por supuesto. Y aún así nadie lo había hecho nunca. De hecho, Lee Sedol en ese momento tuvo que parar. Y se fue de la sala. Así como a pedir un break. ¿Te das cuenta que eso es lo que esperaríamos de una máquina? Que una máquina no entendiera algo. Pero no que los humanos se... Lo que pasa es que los humanos generalmente involucran sentimientos dentro de un... Onda, por ejemplo, tení un mal augurio de una jugada que podía hacer. Entonces, preferís no hacer. Claro, no jugáis a la variable más lógica que es lo que hace la máquina. Cambia la máquina y claro, la hace nomás. Claro, dice, voy a hacer esto porque es lo más lógico de ganas de entender el Go y para poder entender qué es eso tan extraño que hizo la máquina. Pero la gracia es que en el juego 4, igual que ganó Sidol, Sidol hizo una jugada que nunca un humano había hecho y la hizo él. Y la máquina no la entendió y le ganó. Entonces, la lección que muchos están sacando de este juego es que cuando la máquina se vuelva más inteligente, nosotros nos vamos a volver más inteligentes. ¿Vamos a aprender de la máquina? No, vamos a ser desafiados por la máquina. Claro. Porque Sedol no aprendió de la máquina, sino que fue mejor que ella. Aunque fuera por una sola vez. Pero igual le ganó. Pero ¿sí? Probablemente le ganó porque existió ese encuentro número 2, ¿o no? Le ganó porque hizo un movimiento que la máquina no entendió. La superó. Pero porque él, como que, digamos, sobrepasó su límite en el Go. Sus propios límites. Pero quizás inspirado por la derrota anterior. Por supuesto, es que eso va. El desafío humano. ¡Vamos de acá! No, sobre todo si están en tan. Bueno, para la gente que nos está escuchando. Tengo 2 ventanas. Tiene 2 ventanas y ahí parece que es manifestación de motoqueros, como siempre, en la casa de Elías. Así que. eso, con. No sé qué les parece. Vivo como en el futuro alterno y volver al futuro 2, donde están todos los motoqueros. No, es como Mad Max Fury Road afuera, güey. ¿Dónde tenía las mujeres, las vírgenes, güey? Las que dan leche. Claro, las que dan leche. Oye, y. Leche. ¿Qué les parece el tema este de que la máquina haya derrotado a...? A mí todavía me tiene intrigado. ¿Qué puede ser algo que lo que un juego con reglas? ¿Cuál puede ser ese movimiento que no hay...? Lo que pasa es que hay lógicas dentro de los movimientos. O sea, la idea del juego básicamente es una grilla de X por X cuadrado. Sí. Tenéis que cubrir con la mayor cantidad de tus fichas esta cuadrícula. Y si tú vas encerrando, por ejemplo, hay una en el centro y pones cuatro alrededor de esa, te la comes. Y pasa a ser tuya y tú reemplazas por una de las tuyas. Yeah. Entonces hay una lógica detrás del juego, una lógica humana. Establecida por nosotros. Ya, hay que hacer esto, después voy a hacer esto. Y hay jugadas que son estándar. Igual que en el ajedrez, igual que en los juegos establecidos. La máquina hizo una hueá que no está establecida. Pero que es correcta. Estaba dentro de las reglas. Que es correcta. Que nadie haría porque uno juega de esta forma. Pero seguramente sería muy arriesgado para un humano. ¿Tendría que ver con eso? ¿Con el riesgo? No sé si leí, pero no era muy específico el artículo. En Wired había una cachada de artículos sobre esto porque el hueón está rayando la papa con la de pero es que imagina, es como que... No sé si alguno de ustedes ha visto, bueno, Pablo probablemente sí, los Let's Player. O sea, no los Let's Player, los que juegan. ¿Cómo se llama? Con la máquina rápida. Los speedrunners. Esos buenos juegan raro, juegan distinto. No juegan como juega uno, hace cosas que uno no haría. Claro. ¿Cachai? Por ejemplo, y descubren bugs, ¿cachai? Dentro del juego. Como cuando tiran una caparazón para que rebote y saltan sobre esa caparazón. O sea, que ellos siempre buscan romper el juego, ¿cachai? Sí. Y al romper el juego hacen cosas que un jugador normal no hace y no haría. Como ese bug del Super Mario World. Como el bug del Zelda. O porque nunca uno, al final yo personalmente nunca me arriesgaría a hacer una weá así por perder una jugada, ¿cachai? Claro. Yo creo que igual al final todo se resume en el riesgo. Uno se dedica a jugar. No estáis tratando de romper el juego, tenía una finalidad diferente. Ya, entonces, claro. ¿Y cuál era el objetivo de la máquina? Ganar simplemente. Simplemente ganar. A toda costa, incluso con ese movimiento un poco ortodoxo. Exactamente. Y después de vuelta, Sidol hizo una weá que la máquina no había visto en todas sus partidas jugadas de forma virtual. Claro. Porque la máquina, los ingenieros de Google le enseñaron a jugar y practicó consigo misma infinitas partidas. Y así aprendió. Con redes neuronales, lo que te decía yo. No es cálculo, la weá no calcula toda la grilla y dice ya voy a hacer esto, sino que aprende. Ah, si pasa esto, entonces considera cosas. Es una weá mucho más compleja que todo esto. Entonces, es donde ahí que se vio que el nivel del humano fue subido por la máquina. Y de hecho, hay un gallo, un otro campeón de Go, no es tan campeón como este weón, que también jugó con la máquina, jugó 5 partidas y las perdió todas. Y él después quedó tan palpico con la wea que se unió a trabaja con la gente de AlphaGo. Y él en la entrevista decía que él se había convertido en un mejor jugador gracias a la máquina. Sí, porque se había desafiado. A lo que me refería con Sidol, claro. ¿Cachai? Que el loco igual logró esta victoria en el cuarto juego, claro. En base probablemente a su derrota en el segundo juego, ¿cachai? O sea, evolucionó, cual Pokémon. Claro. Y probablemente el bueno ahora quiere una copia para llevársela para la casa para practicar y que no lo derrote nunca nadie más. Pero en el proceso le va a seguir enseñando a la máquina. Claro. Que sé que hay una weá de nunca vaya a ganar. ¿Por qué se habrá elegido el Go? Porque es el juego, era por mucho tiempo los científicos de inteligencia artificial han querido derrotar, entre comillas, el Go, porque es un juego demasiado complejo. Pero eso para que una máquina lo entienda. Eso quiere decir que si lograron que una máquina entendiera el Go, podemos llevar eso es un gran paso para la inteligencia artificial. Un gran paso. Pero si ya tenemos, lo habíamos conversado. Existen inteligencias artificiales que son capaces de escribir artículos. Por ejemplo, los press release. A ti te llegan miles de press release, ¿no? La máquina puede tomar estos press release, tomar la estructura y armar un artículo y publicarlo. Como que si lo hubiera escrito. ¿Qué comentaste tú que lo hacía? The New York Times, el Washington Post y un par de weas. Y que firmaban como staff. ¿Cómo está? Qué loca la weá, ¿no? Entonces, que estamos llegando a ese nivel, que ahí esta weá le haya ganado a la otra máquina. Entonces, estamos a esto de Her, de la película Her. No sé si la Her. No. Joaquín Phoenix. Vela, tienes que ver esa película. Pero estamos ahí de inteligencia artificial y de cómo. ¿Qué ocurre cuando sobrepasa los límites? Claro. Así que eso. No sé si es una buena o una mala noticia y si hay esperanza o no para nuestro futuro. Quiero pensar que es buena. Yo creo que en algún momento va a haber una división. Van a estar los robots buenos y los robots malos. ¿Y dónde vamos a estar nosotros? En el suelo muerto. En un campo de concentración. En el suelo muertos. Y van a pelear los robots buenos con los robots malos. o vamos a ser los esclavos de los buenos o los esclavos de los malos. Claro, sí, exactamente. De todas maneras vamos a ir para atrás. Prepárame, humano. Tengo que luchar por nosotros. Esto lo hago por ti. Bueno, tenemos una noticia que también es como agridulce para algunos. Se supo que regresa una saga muy querida y que algunos dicen que no debería haber vuelto porque ya hizo un pequeño regreso. Indiana Jones. ¡Ah! ¿Verdad? Lo supe ayer. Con su número 5. Indiana Jones 5 para el 2019. Sí, de la mano de Steven Spielberg. Del de señor Spielberg. El señor que en Spielberg. Este momento te parece mucho el señor Spielberg. Spielberg, ¿verdad? Fuera Spielberg. Su símil mexicano. Claro. De Spielberg, sí. De Spielberg. Y protagonizada por Harrison Ford. ¡Oh! ¡Harry con Ford! Por el abuelito Harrison Ford. Ah, el abuelito. Me pregunto si estará Chaya Leva. O van a omitir. O van a omitir ese personaje. No, Indy Junior está estudiando. No, si ya era Indy Junior. Indiana Jones es Junior, sí, entonces. Bueno, debería ser. ¿Cómo se llamaba el personaje Chaya Leva? Chaya Jones. Chaya Jones. Bueno, ya no es mala, o sea, la película no es mala. Es innecesaria. Pero claro, totalmente no. Un poco Indiana Jones. Porque no están los nazis. Sí. Porque todo el mundo sabe. Que los nazis la llevan. En el cine. En el cine. Fascista. Los nazis. Fascista. Los nazis son los mejores villanos que nos dio fascista. La historia. Roberto, tú dices aquí te diría fascista culiado. Sí, sí. Elías te diría. Fuerte, saludos al Rojo. Me golpeaste. Eso fue. Fuerte, claro. Entonces, ¿qué haremos? ¿Qué opinamos de Indiana Jones y su regreso en el 2019? Que eso significa que no sé cuántos años tiene Indiana Jones, o sea, Harrison Ford, pero cuando salga la película va a tener 3 más. Bueno, o sea, ya Harrison Ford ya está viejo, ¿no? Así abuelo. Pero... Igual es triste ver las escenas de Star Wars cuando trata de correr, como si un abuelito, si sí, un abuelo. Claro, es que a lo mejor le ponen un doble. Vamos, Chubby. Pero se supone que él tomó el cáliz. Haber tomado del cáliz, como que explicaría. ¿Iba a ser un digital? No, que él esté todavía. ¿Digital? ¿Cómo se dice? ¿Digital? Ágil. Jeff Bridges. ¿Digital? No, pues... ¿Cómo pasó con Deadpool? Pues. No, con un stand double, pues. Pero la cara y el cuerpo. Digital, pues. Digital. Pero digital bien, pues. No como Jeff Deadpool? Bridges. ¿Viste Deadpool? El video que muestra que la todo era digital. Bueno. Todo. Tomen eso, weón. Ahí está su realidad. No, el CG es como el pico. Tomen, weón. Ahí están. No se dieron cuenta hasta que le mostraron la weá. Y debe haber algún weón en internet de escondido debajo de la cama diciendo: no, es mentira, esta weá es mentira. No, esa weá no es. Los menos efectos especiales. Ryan Reynolds hizo la película de su casa, weón. Ryan Reynolds grabó así: oh, sí, estoy emocionado. Toma eso, villano. Enviar. Listo, terminé mi película. Tomen, weones. Eso hizo. Se murió un mes en grabar la película. Pero si le hicieron en Adobe Premiere, weón. Qué locura. Y una muy buena película. ¿Sí? Porque escucha, yo todavía no la vi. ¿Todavía no la ves? No. Arrepiéntete. Mire, me arrepiento. Ya, a propósito de películas. El otro día publicamos en la página un trailer de una nueva película de Seth Rogen. Ah, Salchicha. Que no se llama Sausage Party. Como la fiesta de las salchichas o de las vienesas para Chile, para los chilenos. Uh-huh. Y es una película animada. Afecta a los completos. Pero, claro, trata de comidas. No, pero es R. No, espérate, para que entiendan que es una comedia, o sea, una película animada, comedia, donde los protagonistas son los alimentos, que se dan cuenta que ellos quieren, como la gran gracia del alimento es que se lo lleven a la casa. Claro, que lo compren en el supermercado. Oh, claro. Somos los elegidos y nos llevan. Claro, imagínense una estética similar a la de Pixar, no sé si tan bonita. Sí. Parecía. Mm. Se los llevan y en el trailer se muestra que descubren la cruda realidad de que la gente quiere la comida para comérsela. Sí. Y para hacer eso hay que maltratar. Y para pelarla y cortarla. Cocinarla. Y ¿cómo pelar la papa en lo mejor? Claro. Empieza a gritar, empieza. Y tiene ojito, y tiene muchos ojos. Claro, sí. Dice: mi piel. Pobre papa. Bueno, y lo que decía Elías, que es spoilers, es que es R. Tiene insultos. Tiene muchos facts. No, y tiene, una temática cruel, Chan. Tiene una temática cruel. Comida sufriendo. Con contrario a lo que vemos en los comerciales de televisión. Comida feliz. Sí, píquenme. Salto a tu boca. Elías Piunkevo. I blew myself. En fin, Seth Rogen, protagonista de la película, interpreta a una salchicha. ¿Es Salma Hayek, no? ¿Salma Hayek? Sí. Y Kevin Spacey, creo. ¿Quién es Kevin Spacey? No sé. Quizá había como una figura como de mentor, claro, como el queso, no sé. Sí, como el queso, como el queso rayado. No, pero había como una figura media como mentor, así como pero que era uno indio. Había un cameo de Salvando a Soldado Ryan, ¿lo vieron? Cuando tenían como un flashback así de que se quedan como en la playa. Sí, sí. Normandía. Es un cameo de puta, no caché, a Normandía. Un par de veces. Así como el tarro así rajado aquí con las tripas para afuera. Normandía, cuando nuestros héroes alemanes disparaban a los invasores de la costa. No se aproveche que no está el Ron aquí, weón. Sí, weón. Bueno, ¿qué les parece? ¿Qué les pareció el trailer? A mí me gustó caleta, weón. ¿Te causa interés? Sí, sí, divertido, porque Seth Rogen hace tiempo que... Bueno, basta con recordar las películas que nombraban al principio, ¿cachai? Hace tiempo que esta dupla entre él y Franco hacen como cosas... ¿Ahí Franco también actúa? Sí, también. Ah, ya. Hacen estas cosas que pasan la raya, ¿cachai? Claro. Como de interview... Claro. O... Bueno, la primera fue Pineapple Express. Pineapple Express, o esta del fin del mundo. Ah, verdad que también estuvo allí. Y como que pasan la línea, ¿cachai? Y esto yo creo que es como entrar a la... Ahora, ya pasaron la línea en las películas que esperamos que sean para adultos. Ahora, tanteemos el terreno infantil y pasemos la línea igual, ¿cachai? Mm. Así que me gusta. Y aparte que es una animación bien infantil, pues ni siquiera es como animación para adultos. No. Es como Final Fantasy. Tú dijiste una película. Children. Es como Pixar, claro. Pero es como más ligado a Ted. Puede ser, sí. Ah, con ese tipo de humor, claro, sí. Claro, pero que Ted igual tenía como ese look medio amistoso. Tú igual entendías que era una película adulto desde el principio, ¿cachai? Aquí el tráiler igual te podía decir engañoso. Que era... Sí, no fue en un comienzo, claro. O sea, cuando ya sabéis que está metido Seth Rogen, ya sabéis que la weá va a ir por un lado, pero si no lo sabéis... Yo solo quiero que se ría. ¿Que se ría a Rogen? Sí, me gusta mucho su risa. La gente cree que me molesta su risa, pero no me gusta, se ríe muy extraño esa weá. Bueno, muchachos, en fin, esas fueron las tuvimos cuatro ítems nomás de noticias esta semana. Había poco nada de que grabamos a mitad de semana, entonces. Claro, no había tanto que informar. No había mucho que informar. Y ahora, de esa forma, pasamos a nuestro bloque central. Tema central. Que se va a centrar, valga la redundancia, en adaptaciones de videojuegos a las pantallas, entiéndase, grandes y pequeñas. ¿Adaptaciones cinematográficas? Y de televisión, no sé si. ¿De televisión también? Sí, televisión también. Así que... Uno lo había pensado. ¿Qué mejor invitado? ¿Qué mejor invitado? No sé qué tan bueno. Jugáis juegos y escribís de juegos. Ah, pero... Y ves tele. Y ves tele. Sí, ya. Yo aquí anoté una serie. Con eso basta. Yo creo que... No sé si partimos por la que está primero al tiro o la dejamos para después. Lo hablé con el GR antes de partir. Y yo creo que ya hay que partir con ella. Sobre todo destacando que es la primera, ¿cachai? Es la primera, efectivamente. Sí. ¿Me contaba eso? Es la primera película así como hollywoodense. Al buscar en Wikipedia, de gran factura, al buscar en Wikipedia al respecto y poner lista de películas, adaptaciones de videojuegos. Oye, espérate. Todavía no hemos dicho la película. La gente debe estar muy expectante. La primera que sale en el campo de películas norteamericanas, digamos, 1993, es Super Mario. Arruinó, ¿viste? Super Mario, tenía que arruinar el momento perfecto. Mario Bros. Super Mario Bros. Super Mario Bros. Así que vamos a hablar. Dentro de las películas japonesas hay un par más, y una también es de Super Mario, que vendrían antes. Claro, bueno, es que si nos metimos en el cine japo, sí. Ahí entramos en weas. No, pero ya vemos como el cine mainstream norteamericano. Lo primero que me cuestiono yo, ¿será verdaderamente la primera adaptación de una franquicia? Bueno, si no, la fe de ratas. La fe de ratas. Porque yo creo que recordar. No, o sea, no creo que sea fe de ratas porque estamos dejando la duda. Yo creo recordar. Yo sé que hay películas anteriores que tocan el tema de los videojuegos. Claro, como cine. The Wizard, por ejemplo. Claro. No, incluso pienso en otras anteriores. Me acuerdo que había una que es como una especie de que hay un arcade que un weón jugaba y al como que romper el récord es reclutado por una raza alienígena. Ya. Para participar en una guerra tipo Star Wars, pero porque él ganó en un arcade. O sea, habían películas anteriores que tocaban el tema de los videojuegos, pero como adaptación. ¿Alguien vio Tron? la original. No, razón, no hay que decir que no. No, bueno. Por los Simpsons. No, no, no. Sí, sí. Digo, no. Sorry. Bueno, pero claro, tenéis razón. Tron, pero Tron es... Pero Tron tiene un cameo de Pac-Man. Ah. O sea, pero no una adaptación. No, no, nada más. No, pero no. Toma, los videojuegos son importantes, que ocurre toda la acción en un arcade, ¿cachai? Ya, pero la primera adaptación sería, según, directo, nosotros, sería según nosotros, arriesgándonos un fe de ratas, Super Mario. Super Mario. Ah, oye, les quiero dar un dato útil, no sé qué tan útil, porque puede ser una cruz para ustedes. Hay un juego que se llama Crash Royale. ¿Te refieres a nosotros? Es un free to play, no, para la gente. Ah, para la gente. Es un free to play de los que crearon Candy Crush. No, no. Pues vaya a cachar la gráfica y vaya a cachar el tiro de lo que te estoy hablando. Scott Pilgrim versus los de Ubisoft, ¿no? Está el juego Team Fortress 2. No, si el otro Clash que había. El otro Clash, el Clash of Titans, Clash of Clans. Clash of Clans. Clash of Clans. Es de Ubisoft, ¿no? No sé. Es de, no sé cómo se llama. Pero es muy bueno porque es como Tower Defense, pero jugué contra personas reales. De otro que tienen el juego en el celular. Y te di unidades y es free to play, pero no es tan free to play como otros. O sea, no es como paga para poder abrir el juego. ¿Ya? Sí, sí que y es gratis. ¿Es jugable sin pagar? Es muy jugable sin pagar. Muy jugable. Muy jugable. Muy entretenido. Tiene hartas unidades. Es bien satisfactorio ganar, bien fácil. Así que se lo recomiendo. ¿Cómo se llama? Se me olvida el nombre siempre. Bueno, lo borré. Clutch Kings, King of Clutch, no, Clutch. No. Se llama Clutch Royale. Ah, Clutch Royale. Royale Witches. Para su dispositivo de elección, porque como buen free to play sale en todas las juegas. Por el Clutch of Clan, cuando estuve en San Francisco, tenía weón lleno por todos lados publicidad. Lleno. Bueno. En el mall. Cada weá que pillé, Clash of Clans. En tu último viaje a San Francisco. En tu último viaje a Nueva York. Yo, mi último viaje a Nueva York. En su repetitivo viaje a Nueva York. Bueno, así. Nunca nos hemos topado, Bueno, porque están en costas distintas. Pero en San Francisco, en Nueva York. En alguna escala, no sé. Júntense, no sé, en Milwaukee, que está más al medio. Nos vemos en Milwaukee, pues. En 2018. Ahí nos vemos. Bueno, Super Mario. Super Mario Bros. Tenemos grandes actores asociados a esta película. Tenemos Bob Hopkins. Muy bien, lo practicó. Y fue la suerte. Estudió. Lo wean todas las semanas, güey. ¿Quién más? John Leguizamo. John Leguizamo. Gran latino. Anthony. No es Anthony. Hopper. ¿Cómo se llama el pelado chico? No puede ser. Ah, ya. Es Bob. ¿Pero el flaco? John Leguizamo. Cupa. ¿Cómo es que se llama Cupa? Ahora a mí se me olvidó, güey. Oh, ¿cómo que se llama? Dennis Hopper. No, Hopper. No, es Hopper. Hopper. Tiene una pura O. Es Hopper. Lo voy a verificar. Dennis. Tapico. Sí. Dennis Hopper. ¿No? Van a llegar los correos, weón. Sí, van a llegar igual. Sí. No, se pronuncia Hopper. ¿O no? Claro. Hopper. Dennis. Dennis Hopper. Dennis Hopper. Es Dennis Hopper. Que en paz descanse. Que en paz descanse. ¿Ya? Falleció en 2010, mayo 28 de 2019. Y aquí interpretaba a Koopa. Claro, aquí se llamaba Koopa. No Bowser, porque era pre-Bowser. Claro. O quizás por haber sido como. Claro, sí, en realidad, como que Koopa. Pero ahí tampoco era Peach. Era Daisy Boom. Era Daisy Boom. Era la princesa de Luigi, pues, y por eso estaba con Luigi. Mira. Debo decir que la película de Super Mario la vi una pura vez. La he visto como el tiempo. Que a mí, yo la he visto mil veces. La vi y fue como. A mí me encanta. Pero tienen super scopes. No así, por ejemplo, la animación que dan en la televisión. Yo vi el show de Super Mario con Lou Albano. Pero el Mario se llamaba Capitán Lou Albano. ¿Cómo se llama el que lo presentaba? Capitán Lou Albano. Porno este. Aaron Jeremy. Ron Jeremy. Lo que se parecía era a Ron Capitán Jeremy. Lou Albano. Capitán Lou Albano. Era un manager de lucha libre. Bueno, era igual a Ron Jeremy. Pero si incluso Ron Jeremy tiene una foto vestido de Mario. Sí, bueno, es Ron Jeremy. Se parece igual. Bueno, Lou Albano tenía una particularidad que se ponía elástico en la barba cuando estaba en la lucha libre. Pero es un dato para el programa especial de la lucha. Y no me acuerdo cómo se llamaba el que hacía de Luigi, pero también era como un actor norteamericano. ¿Verdad? Sí. Ese salía en altas series. Sí, era como un actor típico de los 80. Pero es que esos tipos estaban más pintados que para una película de Super Mario de los que yo le hablaba. Claro, pero es que yo le quizá. Es que la interpretación de Luigi era. ¿Mala? No, no, no. era, era demasiado una adaptación libre. No, era una adaptación más libre, pero un cabrón. O sea, no había la película entera, era una adaptación libre, weón. Pero es disfrutable, ¿no? Pero los Goombas, weón. Los Goombas, weón. ¿Por qué son así? No sé, porque eran personas devolucionadas a dinosaurios. Nintendo. Era como el eslabón perdido de esa raza. ¿Por qué los Goombas eran dinosaurios? Porque son ese. Porque esas personas de Dino Hattan, creo que se llamaba, habían evolucionado los dinosaurios, porque el meteorito había separado. La historia decía que había caído un meteorito en la Tierra. Eran Goombas. Los Goombas no son dinosaurios. Bueno, pero de otro nombre. Pero en este mundo sí lo eran. Penca la adaptación. Porque no estaba Birdo, que es más dinosaurio que los Goombas. ¿Cachai? Penca la adaptación. Yo por eso, puta, a mí la película es como. A mí me encanta. Es como. Es un placer culpable, pero solo porque sé que la gente la rechaza. Si no sería un placer. De hecho, la película, por lo que sé, la película fue la reacción de provocó la reacción de Nintendo de no dedicarse más al cine, weón. De no hacer nunca más. No, nunca más prestar licenciar la weá para la cine. Creo que dejarla que veamos, weón. Qué triste, weón. Es que los buenos deberían haber pasado Zelda, weón, la weá más realizable que Super Mario. ¿Dónde habrá surgido la idea de tomar justo la licencia, exacto, la licencia la menos realizable? La weá más popular nomás. Sí, pues. Pero. Eran los años donde Mario era más popular que Mickey. Po. ¿Existía otra manera? ¿O existe alguna manera correcta de llevar al cine con actores? ¿La historia de Mario? No hay forma de hacer. Tiene que ser animada. La tiene que ser Pixar. Tiene que ser animado. Es bonito, va a ser como una historia como de Mario RPG. Tiene que ser una historia dentro del universo de Mario normal. ¿Esa era como la intro de Mario? De Clash Royale. A mí me gustaba, a mí cuando era pendejo me gustó, no diría que me gustó, pero me llamó mucho la atención porque era de Nintendo, porque hacía referencia a Mario, porque había weá. Buscaba, por ejemplo, las bombas, eran como 8 horas, como un guiño a la weá. La bomba yo creo que era lo más cercano, weón, a lo que era el sponsor. ¿Tiene Reebok abajo en la pasita? ¿Le escrito Reebok? Sponsor. A mí me gusta mucho la música de esa película. Tanto el soundtrack original como la selección de temas ya existente. Yeah. Y la química entre Mario y Luigi, weón. Es que le guisamos como que siempre. La... Es un hombre feliz de actuar. Como un guan buena onda, ¿sí? Es un guan que está muy feliz de estar en la película que está. Yo no sé si ustedes supieron, pero ¿vieron el cómic que hicieron después de la película? ¿La adaptación de la película a cómic? No. El cómic que sigue la película. Ah, es continuación. ¿Una continuación? Hicieron como una parte 1 del cómic. ¡Me golpeaste fuerte! Puedes buscarlo en Google. Y no sé si... ¿Me está diciendo que lo descargué por lo CBR? Vi, no. Lo vi hace como 4 años atrás, 3-4 años, que apareció. ¿Es una continuación? Era una continuación. Seguía la película. Seguía la película desde que Daisy dice... Volvía con las metallitas. Volvía, no me van a creer lo que está pasando, lo que pasó una vez. Era como... Puta, tenéis que bajarlo. Oh. Es como la primera parte de una continuación de la película. ¿Y no hubo más cómics? No he visto, no he vuelto a ver. Lo voy a buscar. Lo voy a buscar ahora. De hecho, a mí me gustaba tanto la película que yo tenía la fantasía de que iba a salir un juego de la película. Bueno, a mí me hizo sorprendido con la cantidad de... Bueno, pero si pasó con el Street Fighter, pues. Y con los Picapiedra. ¿Tienes razón? Qué pésimo, ¿no? Pero en el caso de los Picapiedra sería caricatura, película, juego. Pero aquí era juego, película, juego, ¿cachai? Sí. Como en Street Fighter. Como en Street Fighter. Por eso lo encuentro... de hecho, hay escenas de la película que daban como un juego. Así como cuando se tiraban como en un colchón por un tubo... Los claro. Que seguían los Goombas. Eso es como medio de Mario 64. Sí. De hecho, el sitio se llama smbthecomic.com. Super Mario Bros. 2 The Sequel Comic. ¿Pero oficial o es una buena oficial? ¡Oficial! De hecho, salen humanos, ¿sí, cachai? ¡Oh! ¿Pero será legal? ¿Qué es eso, Jerry? ¿O será algo hecho por los fans? A lo mejor. Es como el 2015. Dice 2015. Está. Puede ser no oficial, pero no importa. No importa, mientras mantenga viva. Pero existe, po. La flama. Mientras le guisamos esté ahí pateando traseros con sus botas extrañas. Pero eso es una de las viñetas que tiene. Está obviamente en inglés, po, weón. Pero. Existe, ¿cachai? Yo recuerdo que ese. La primera vez que vi él, cuando apareció la secuela hecha en cómic, estaba en blanco y negro. Ahora me dijo que ahora está en color, weón. O sea, ha recibido apoyo de la gente. Claro. Metas. Es un Kickstarter. Es smbthecomic.com. smbthecomic.com. smbthecomic.com. Te lo voy a mandar en 54. Ah, la chula. Te lo voy a mandar por el WhatsApp. Excelente. No sé, yo me acuerdo. Tenía como guiños raros. Siempre me voy a acordar de Yoshi. Ok. matar los tiempos en realidad. Yoshi era un dinosaurio. Yoshi era muy penca. Yoshi era muy penca porque era como. El dinosaurio encima era pequeño. ¿Era guagua? ¿O qué? No, era como un dinosaurio guagua. Era un guagua, era un dinosaurio guagua. De hecho, era como un dinosaurio que había recién nacido y lo tenían amarrado. Así me acuerdo, eso me acuerdo. Sí, lo tenían como de mascota. Lo tenían como de mascota ahí en la torre donde estaba Daisy encerrada. Y era Daisy, qué raro. Era Daisy, sí. Yo eso. Esa lógica no la saqué hasta hace muy poco, ¿cachai? Claro. De que no era Peach, pues. No era Peach enamorada de Luigi, era Daisy. El otro problema que tenía con Yoshi es que parecía más que dinosaurio, parecía dragón. Sí. Yo tenía el problema que obviamente Mario no se iba a poder subir de encima. Nadie se iba a subir de encima. No iba a ser un característico sonido. Claro. Que hasta hace tiempo era Peach. Pero lo cambiaron. Porque después Yoshi. Habla, Habla. Ustedes que están escuchando no están alucinando. Muy bonito ese coro de Yoshi Story. Me da vergüenza, weón. ¿Por qué? Porque no sé, siento que. ¿Tengo vergüenza ajena? Mm-hmm. Ya, yo te cacho. No te cacho. El Roberto me cacho. ¿Entiendes por qué? Pero no hay cosas así que de repente te escuchas y te da vergüenza ajena, como que sentí un rechazo porque te da demasiada vergüenza escucharlo o verlo. Cuando en una película una pareja como que se va a dar un beso. Cuando una pareja va a tener sexo, cuando. ¿Qué? Como que el cuando momento. Cuando una pareja se dice te amo. Claro. Cuando tu como es co-conductor se burla de los tartamudos muertos. Claro, cuando te burlas de John Scatman John. Scatman John. ¿Por qué te burlas tanto de Scatman John? No, yo me burlé, pero que salió nomás. Y el Elías que lo que pasa es que yo no tenía idea que Scatman John estaba muerto. ¿Cachai? Entonces. Ahí me imaginé cómo había sido su. Sacudiéndose en su tumba, así, revolcándose en su tumba. Yo no he dicho nada, Elías, estoy en silencio. No voy a volver a hacer de nuevo ese movimiento. Y se convirtió en un meme, pues, weón. Yo no me burlo de tu ídolo de Nintendo muerto, pues, weón. Se ha muerto. Pero si él se está burlando. Yo no me estoy burlando, se está recordando la pasta anécdota. Ah, ya. Nos vamos a reír del señor Iwata. ¿Ah? Iwata-san. Bueno, cuando no. ¿Te acordás cuando comentamos de Iwata en los primeros problemas? ¿No? ¿Lo que pasó? ¿Te acordás de lo que pasó? ¡Uy, verdad! ¿Pasó? Tocamos el tema de Iwata y se cayó la transmisión. O sea, no, como que tiramos un comentario de Iwata. Pero un comentario así como broma. ¿Pero así mala onda? No mala onda. O sea, es que fue como una humor broma. Humor negro. ¿Y la transmisión se cayó? Y la transmisión cagó. Se quedó pegado al PC de toda la cosa. Les tiraron las patas, ¿viste, weón? Iwata le pide tirar las patas. Ya, pues, entonces más respeto con Scatman John. Bueno, por favor. Entonces, pues tenemos una gran película. Ah, ya, chao con Mario, no quieren hablar más de culpa. Porque este es el fanático de la película. Tú como fanático de ¿cómo tienes que decir? Convénceme de verla de nuevo. ¿Cachai que tiene guiños? O sea, referencia a cosas, pero aparte de las obvias, como la bomba, pero tiene weas como super piola. Por ejemplo, que los weas. Hueones... No, más piola. Que los que trabajan en el basurero, porque te acuerdas que ellos roban como un camión de basura, son los sniffing de Mario 2. Ah, ¿te acuerdas de los que están con esa máscara? Los Chai Guy. No, los Chai Guy, los que tienen el tubo y disparan. Sniffing se llaman esos jugadores. ¿Que vuelan? No, que son como negros. ¿Te acuerdas que Buster tiene unos secuaces en Mario RPG? Uh-huh. Que no son Chai Guy, son sniffing. Ya. Son los recolectores de basura a los que le roban el camión. Eso no tiene un sentido como weas de Mario 2, no es canon. O RPG, pues, weón. No, pero RPG. Encima usan la Super Scope, pues, weón. Ya, pero fracaso, puro fracaso dentro de la película. Daisy, weón. Por ejemplo, me acuerdo uno de los taxis. Cacha, pues Luigi tiene protagonismo. Que los Luigi, los taxis amarillos que están en esta ciudad de dinosaurios. Tienen los taxis neoyorquinos, de mi última vez que fui a Nueva York, tienen como carteles arriba. Y los taxis de la ciudad de Cuba tienen Wiggler. ¿Ya? Como las cucunas amarillas, un taxi amarillo, ¿cachai? Tiene como más guiño escondido. Es que es demás. ¿Sabes cuál es el problema de esa película? Una película que debería haber sido para niños, tiene que ser evidente. Es muy conceptual. ¿Cachai? El loco ¿quién dirigió esa película? Son una pareja. Ya, los buenos demasiado volados. Los buenos demasiado volados, muy volados. De hecho, parece que en alguna parte del habían terminado después de la película. Se empezaron a echar la culpa. Vos hiciste, vos tienes la culpa. Y se separaron. Es tu culpa, mire la hueá pésima que hiciste. Pero estoy seguro en realidad. Es que claro, pues si una película pa, en ese tiempo era para cabros chicos, pues weón, no podía ser conceptual. No puede irse en la volada de inventar cosas que no. Claro, uno, un niño de 8 años no está procesar, mirando su Super Nintendo, después mira la tele, mira su Super Nintendo, mira la tele. Esta hueá no es esto. Como claro, es otra cosa. Por eso la serie de televisión tuvo más éxito o más aceptación, aunque sea igual una mierda, sobre sí, todo las primeras temporadas. Pero era Super Mario, ¿cachai? Bueno, había tortuga y weá. ¿Cachai que cuando salía Koopa, al principio de la película, cuando estaba persiguiendo a la mamá de Daisy, ¿cachai que Koopa tiene un uniforme militar? Sí. Y se ve como nada, se ve como 2 segundos en pantalla. Pero a lo mejor esto te va a agradar a ti con tu postura. Eso significa que Koopa era como el general del presidente que había antes, pues del rey, que era, ¿recordáis que era hongo? Y hizo un golpe de estado, ¿cachai? Cual Pinocho Allende. Y cuando el hongo se vuelve a convertir en el rey, vuelve Allende, weón. Eso te va a gustar a ti con tus lentes de Allende. No, bo, empezar a entrarnos con toda esa ese mito de que Super Mario, es comunista, weón. No. Es como no, una propaganda. No, estoy diciendo que en un mundo perfecto para ti, Allende. Pero Elías, tú te estás comentando ahora, este mito es eso, ¿cachai? Claro. Entra en el mito de que el reino de los hongos son comunistas, son todos iguales. Y Bowser es. ¿Cachai? Bowser es el héroe de derecha. El golpista de derecha. El héroe, ¿cachai?, de derecha. El perro de derecha. Que Mario tenga un bigote, que su traje sea rojo. ¿Y Luigi Verde cómo encaja en esto? No, Luigi, ¿qué le importa a Luigi? No encaja. Pero la princesa, ¿eso no sería una monarquía? O sea, ¿sería anticomunista? No sé, es que tendría que leer de nuevo la. No, yo creo que es como esa ridiculez. La metáfora. Que como que los pitufos son comunistas, creo que es como. Ay, los pitufos hay un montón de cosas, así como que son diabólicos, weón. Pero por eso digo, son como. No, típica, weón. Tienen intervenciones sexuales porque había solo una mujer. Y que era puta y entonces se metía con todo. Y que había una fea que después transformaron en bonita, que era la rubia. El tema es que. Esa pitufina. Digo, pero después había otra mina, una. La niña. La pecosa. Sacet. ¿No hay una pecosa? ¿No salió una Sacet, de la niña? ¿De pelo café? Sí, Sacet. Ah, en fin. ¿Mi hija de pitufina? No, era el segundo intento de Gargamel por hacer una pitufina. Ah, ¿y eso por qué? Pitufina es fabricada por Gargamel. Bueno, y que tiene esa guay de mensaje medio. Subliminales. Machista, de que las mujeres malas están hechas. Ah. Pero esas son rebuscadas de la gente, como la estupidez que te acabo de decir de. De Mario Comunista. De Mario. Creepypastas que hay en internet, claro. Está lleno. Pero eso, película de mierda. ¿Qué nos deja Super Mario en la película? ¿Qué nos deja? ¿Eh? ¿Qué entrega? ¿Cuál es su plus para ti? Más allá de un placer culpable, por supuesto. Una linda historia de hermandad y heroísmo. Yo le habría puesto así como. En el code de la piche. Claro, una linda historia. Ovejas mecánicas. Una linda historia de hermandad y heroísmo. Ovejas mecánicas. Esta película no es una mierda. Colémonos. A veces cuando la veo no siento ganas de vomitar. No siento ganas de vomitar. 2 de 3 veces no vomito. Colémonos. ¿Pero quién te entrega eso? No, eso sí. Es una historia divertida de heroísmo y hermandad. Yo recuerdo, y tengo como imágenes, tengo el peinado de Koopa. Ah, ¿verdad que era como un? ¿Como la caparazón? No, no, era como un juego, pero no, juego era con punta. Era con punta. Sí, como con punta. Era como la caparazón de Bowser. Claro, tengo eso, la fota. La fota para saltar. Las bombas. El Super Scope. Las bombas. Las bombas es como lo que más recuerdo. ¿Y te acordás que las botas ocupaban de como pila? Los Bullet Bill. Ya, eso. Un arte de justificar tu asopia. Ese Yoshi de mierda, weón. Yoshi no, que tenía problemas de. Cuando están en esta Manhattan de dinosaurio, salen de un edificio y el edificio se llama Tron. Como los. ¿Cómo se? Los que caen. Trump. Pero es como Trump, es como el edificio de. Trump. De Donald Trump. ¿Para hablar de Donald Trump? No, pero no. Para hablar de estos paralelismos del Nueva York de. Ojos los como dinosaurios. Bocas. Ojos como bocas. Ya. Pasemos a la siguiente película. Película de mierda. Bueno, la primera no siempre es la vencida. Luego tenemos una que yo recuerdo con más cariño. porque era un poco más fiel a la fuente, sin ser una gran película, pero la caracterización era bastante buena. Y nos referimos a Street Fighter. Street Fighter de... La gente está acostumbrada, si mi barba está llena de... Es un mundo, ¿no? Cosas que se mueven, en cosas que... ¿En este capítulo de Padre Familia? Este es Bender, güey. ¿En este capítulo de Padre Familia? Ah, que como sí. Y tiene pájaros viviendo dentro. Eso. Así tal cual. Bender. 200-100. Así tal cual. 200-100 lo que queráis. 200-100 lo que queráis. Ya, Street Fighter. Que tiene un subtítulo. Como, World Warrior, no, es como The Final Battle, es como una wea así. No sé. Sí. Así como Raúl Julia's Last Movie, ¿no? Sí, la última película de Raúl Julia, weón, que en paz descanse. Vaya con Dios. Sí. Él no descansa en paz porque su última película fue Street Fighter. ¿Qué? Pero no. Si vos, pero Elías, vos mismo lo dijiste la otra vez, weón. ¿Qué cosa? Elías dijo textual en uno de sus programas. Oye, que gracias por recordarme. No, ni siquiera yo recuerdo lo que dije. Es que esa frase me quedó marcada esa vez en el estudio 4. Porque parece que cuando jugamos Street Fighter 4 y tú comentaste, hicimos comentario de la película y dijiste que qué pena, weón, que la última película de Raúl Julia había sido Street Fighter. No engañan ese decir, porque es como si se hubiese ido con un papel cagado en el zapato. Yo dije eso. Eso me suena a Elías Yacamán. No tengo recolección de haber dicho eso. Ay, creo que el Estudio grabado. 4 está en YouTube, así que ustedes fanáticos vayan y búsquenlo. ¿Qué juego estaban jugando? Creo que era el mismo Street Fighter 4, pero no me acuerdo. Mira, la verdad es que no me acuerdo bien en qué programa fue, pero esa frase a mí me quedó tan marcada porque me hizo tanta gracia el hecho de que dijera lo del zapato. Yo me imagino esa conversación, weón, de Raúl Julia con su agente, así, ese que me he estado sintiendo muy bien, weón, ¿será bueno que hagamos esta película? O descanso, weón, no, Raúl, esta weá. Te va a lanzar a la jaula. Quiero ir al hospital. Quiero ir a que me vea mi médico. No, terminemos con Street Fighter primero. Me duele la guatita. Como Christian. Sí, claro, como Christian. Porque el weón le decía, está Homero Adams y vaya a tener a Bison. Bison. Vaya a ser un weón a toda raja. La cultura pop, weón. Ya, weón, voy a ir. No importa, cancelo la hora al médico. ¿A propósito fue de cáncer al estómago? Fue una weá terrible. Cáncer, no. Cáncer. No, si era un cáncer. Pero fue así, en estos velos. Sí, murió el toque. Bueno, pero si en la película se nota, po. Sí, no sé. Tú sí. No encachaba. Estaba loco con los Vela, no, en la cara se nota así. Si en la película estaba mal. Yo pensé que estaba como interpretando un loco, po. Es como cuando miré a Patrick Swayze en su última serie, po. Ah, nunca la vi, pero sí, si la cacho, la daba como el A&E. Sí, no, se notaba el cambio en su rostro, en su contextura. Nosotros ya sabíamos que Patrick Swayze estaba enfermo, pero sabíamos que... ¿Que era tan grave? Que Raúl Julia estaba enfermo. Yo en ese tiempo no sabía, ¿cachai? Pero claro, uno después, analizando la película, te das cuenta que... Que está enfermo. Que está enfermo. No sé si pero, bueno, yendo una nota más alegre dentro del mismo tema, su actuación, ya... Con todos los defectos que puede tener la película, pero su actuación es buena. Es que no podéis sacar a Raúl Julia de Raúl Julia, si el güey era un buen actor, pues, güey. ¿Cachai? No, pero yo creo que el buen es el que más se entrega en la película a su personaje. Y es el que se roba la película, ¿cachai? Por ejemplo, tenemos una frase que la tuve que buscar. Que tiene un intercambio con Chun-Li. Sabía que iba a hablar de eso, porque es el mejor momento de la película, prácticamente. Dice, le habla Chun-Li de que tus abusivos, sus bullies, destruyeron mi... Su aldea. Y que mataron al papá. Y que como que lo... Claro, que le dispararon y destrozaron todo, bueno, claro. Así. Y Bison le responde, lo siento, no recuerdo nada de esto. Y dice, ¿tú no te acuerdas? Le pregunta Chun-Li, le dice, para ti, el día que Bison honró tu villa fue el día más importante de tu vida. Para mí fue martes. Pues solamente martes. Sí, verdad, sí. Ese cuadro... De que está en esa misma escena, ese cuadro de Bison montando un caballo típica de Napoleón. Eso, sí, creo que es un paralelo a un cuadro similar de Napoleón. ¿Cachai? Un caballo parado. Oye, en todo caso, así como entre paréntesis, siempre se ha dicho que Bison está basado en Pinochet. Sí, bueno. Pero si hay una foto de Pinochet de espalda y creo que tiene un meme que dice el día que Bison honró tu villa, creo, o algo así, pero hay un meme al respecto. Pero si cuando está sentado disfrazado de Bison, Pinochet, en sus fotos con sus lentes negros, igual es Bison. Hay que ver los colores, de los grises al rojo con... Sí. Es que siempre se dijo que La historia de Bison está basada en un dictador de un lugar lejano. ¿Y era Chile? Ocupado ¿En serio? En Sudamérica, eso se dice. Pero entonces... ¿No había otro? Entonces no había otro, ¿por qué? Bueno, va a decir el de Argentina, güey. No me acuerdo cómo se llama. No era así, no se disfrazaba, Pinocho era acuático. No, en realidad, en términos de paralelo de uniformes o de estética, sería como el más paralelo. Pinocho ocupaba capas, pues, güey. Sí, pues, güey, capas. Es esa la weá, ocupaba capas, güey. Seguro que capas más largas, te dije. No es lo suficientemente roja. Claro. ¡Más larga! Oiga, el palta Meléndez de Ovejas Mecánicas. Y después van a venir a cancelar el programa, weón. Dale un saludo a los amigos de la UDI. Ya, pero... Aquí tenemos a uno de ustedes, así que se ven representados. Está disfrazado de comunista, ¿no? Se ven representados aquí, sí. Aquí tenemos de todas las tendencias. A propósito, ya, pero aparte del excelente Raúl Julia y el Bison bastante divertido. Bueno, tiene hartas weas entretenidas. A mí me gusta Jean-Claude Van Damme. Ese bueno, pero también reconociendo, por lo menos por mi parte, reconociendo que igual es como, entre comillas, un chiste, ¿cachai? Es que, o sea, claro, es una película es como un héroe. Es una película que no se toma en serio. Claro, claro. Exacto. Pero si tiene muchas partes. ¿Sabes qué pasa? Que siento que, por ejemplo, Jean-Claude Van Damme tiene muchas más películas mejores que sí, ¿cachai? Sí, sí. Donde él expresa más su arte, porque el guan es, guan pelea, guan es un maestro de artes marciales. Y acá como que se hollywoodizó mucho. Se agringa mucho. Se agringa mucho, se hollywoodizó mucho. Para uno es más difícil percibirlo. Pero para un gringo debe notar que ese weón es como de Bruselas, una weá, claro, así, un país raro. Que no es un norteamericano, ah, claro. Okay, no, pero tú sabes que Jean-Claude Van Damme no es norteamericano. No es norteamericano. A mí, yo me acuerdo de estar chico cuando salió las primeras imágenes. Lo que más me decepcionó es que el weón, no que era que los protagonistas no hayan sido Río y quién. Era el pelo, weón. Yo dije, weón, ¿por qué este weón es pelado, weón? La weá me decepcionó, weón. Sí, falta el pelo, güey. Le faltó. Es que, a muchos personajes fallaron a nivel de diseño. Sí. En realidad, pero lo que acabas de decir tú, a muchos les decepciona que los protagonistas principales no sean Ryu y Ken. No, y lo otro que a muchos les decepciona es Ryu. Ryu, Hoshi. Ryu. Ryu, Hoshi. Ryu. ¿En el juego nunca hablan del apellido? No. ¿No? No, no que yo sepa. Lo eliminaron del canon después, no, de la película. No, porque Game Master parece que siempre fue. Sí, siempre fue Game Master. Pero Ryu Hoshi, yo nunca. ¿Y Ryu? Yo después de la película, con la película supe que tenía apellido Hoshi. Ryu Hoshi. Ryu, de hecho, hasta el día de hoy. ¿Quedó esa weá? Sí, bo. Ryu, weón. No ha sido lectura y guión. ¿Cómo se pronuncia esta weá? ¿Tiene Y? Ryu, weón. Ah, ok. Ya. Afortunadamente no salen tanto. No. Son personajes así. Secundarios. Terciarios. No, cuarteario. Cuarteario. Son secundarios. Ya, secundarios. Pero secundarios bastante menores. No ganaría el mejor actor de reparto si fuera una película buena. Es que quizá Ryu no fue la mejor selección de actor. No recuerdo que tuvieran mucho carisma. Como el Flacucho, por ejemplo, y el Sagat, que sale ahí. Mide como unos 50, muy chico. A mí me da risa el Zangief. Se parece, pero igual es chico. No, pero la interpretación del personaje como relevo cómico dentro de la película. Ah, sí. De hecho, tiene como unos chistes. Y Dalsim es un científico. Lo de Dalsim es muy raro. ¿Cachai? Que el Wong sea un científico que no tiene nada que ver con Dalsim y que al final aparece como medio quemado y como que parece que ocupaba una peluca y está sin la peluca. Una claro. Y de repente aparece en su modo Dalsim pelado, ¿cachai? Yoga. Y así como, hoy tengo que quedarme aquí con Blanca para pagar por... Ah, este bueno, lado. Y eso es lo otro, po. Natch, Charlie Natch, es Blanca, po, güey. ¿Verdad, po? Como que mezclaron una weá que no es. Y después los Alpa dijeron, no. No, ¿y te acuerdas cómo se llamaba en la película? Charlie Natch. No. Charlie Blanca. Carlos Blanca. Ah, Carlos Blanca. Carlos, la verdad, Blanca. Que era latino. Y claro, le decían Charlie. Y de hecho, es muy raro porque en la versión doblada dicen Carlos Blanco. Pero bueno, la versión en inglés dicen Carlos Blanca. Trataron de hacer lo menos peor, claro. En los latinos, digo, Blanca no es un apellido, ya Blanco. Pero el personaje se llama Blanca. Pico, güey, anda lo mismo, cámbialo. ¿Qué le importa esta película? Mira, el mono es verde, tiene el pelo rojo y cara de humano normal, cámbialo, güey. Y no es eléctrico, y como que. No. Y lo trataron de hacer pasar por un soldado. Charlie, pues, weón, que un soldado, amigo. Que bueno, claro, que es la historia de Nacho, que era un soldado. El amigo, el mejor amigo de Gail. Y que Bison había encargado que Dal se hiciera este como soldado universal. Esa es la 2. Se supone que. La universal. Se supone que. Que como que Bison había modificado el cuerpo genéticamente. Claro. Y Dalsin estaba encargado de hacerle el lavado cerebral. Y le mostraba como estas weas de violencia, ¿te acordás? Iba como cargando como su parte maligna. Claro. Y después hacía como un cambio sin que se dieran cuenta y empezaba a mostrarle imágenes bonitas y empezaba a cargar como un, no sé, como su sentido del bien. Eso. Pero esa wea es una estupidez, película, weón. Rara. Pero caché que hicieron un esfuerzo. Por meterlo. De darle sentido a la. No, no, sí, aparte. Por claro, también, porque era una historia, ¿cachai? Claro, porque de otra forma, la historia del juego de Blanca es una weá muy inverosímil. Porque se perdió en la selva y se puso verde. Bueno, hicieron un esfuerzo por meterlo todo, ¿cachai? Por meter guiño a todo. Todos los personajes, lo que tú mismo dices, Charlie. Pero eso es culpa del éxito de la franquicia, weón. Pero es que es difícil. Yo creo que. Pasó con Super Mario. Eso mismo, yo creo que es difícil enfrentar ese reto. Haz una película de esta huevada que es maravillosa. Chuta, ¿cómo lo hago? Tengo que meterlo todo. Guau, guau, guau. Wiggler, guau, guau. Donald Trump, guau, guau. Carlos Blanco, guau, guau. ¿Cachai? Tenés que meter toda la hueá. ¿Pero cómo lo hicieron con Mortal Kombat, weón? Ah, pero es que ese es un ejemplo del que deberíamos hablar. Más adelante. Pero Kylie Minogue, weón. Oh, ¿verdad que te cae? Cami es Kylie Minogue. Cami es Kylie Minogue. Sí, po, weón. ¿Qué edad tiene Kylie Minogue? Ahí. Ahí es 20 y tantos años. Y ahora es. Más, po, weón. Más, po, cierta vieja, po. O sea, vieja. Pero, ¿en serio? Sí, ¿te golpeé? Me fuerte. Otro golpe más. Vete, mira, para cagar. ¿Vos te leías, me decepcionas, weón? No, no tenía. Sí, de hecho, me decepciona que no haya sabido ese dato que es bien conocido, weón, de Street Fighter. Chucha. De hecho, en el juego de Street Fighter. ¿Cómo se escribe Kylie Minogue? Bueno, yo lo escribí mal. Pues lo escribes bien después. Esa letra, weón. ¿Por qué mi letra? Ahí hay un lápiz. No, pero es que tu lápiz como que chorrea, no sé. Tengo un prejuicio contra mi lápiz de tinta, weón. Kylie Minogue. ¿Cachas? Esa weón. Yo pienso que Lilia debió haber sido médico en algún momento. O en otra vida, no fue. Debía haberlo sido. Kylie Minogue. Kylie Minogue, pues, weón. Minó. Kylie Minó. ¿Y cómo se escribe Kylie Minó? Minó. No sé cómo se escribe. Minó. Es como francés, porque es canadiense también. Me la escribí mal igual. Bueno, el tema es que está Kylie Minó. Kylie Minó. Minó. Vaya. Minó. Los criptólogos de. De los apellidos, ¿no? ¿Cómo se escribió? No, no. No, nazi de los apellidos, ya. Nazi del. No sí, sé, los grammar nazi de los apellidos, pues. Los Cristian Escobar de los apellidos. Sí, verdad. Es que si hay un grammar nazi es Cristian Escobar. Se le ha pasado. Sí, se le ha pasado sí, mucho. Se le ha pasado. Mucho. No, pero se le ha pasado. Ah, se le ha quitado los, sí. Los grammar nazi. Bueno, pero es que como que el fenómeno grammar nazi en general. Pasó de moda. Pasó de moda. No como los nazis de verdad, que siempre estarán de moda. A mí me gustó. Bueno, pero a usted les gustó el Street Fighter? No. ¿Pero la he visto más veces que Super Mario? Sí, pues. No es una joya cinematográfica, no. Pero es divertida. Es divertida, es una anécdota. Es una anécdota. Es un sketch bacán de Saturday Night Live. Está bien, claro. Y está bien hecha para hacer una película para niños. Sí. ¿Me entendió que era una hueá para niños? Sí, claro, se reconoce. No hay violencia así explícita, no, claro. Lo que menos hay una especie de Hadouken. Hay una especie de Hadouken. Pero claro, ese tipo de detalles que uno esperaba tanto. Desilusionaron, weón. Uno espera hace un Hadouken, hace unos poderes la raja. Bueno, pero Bison hace un par de weas raras. Pero hace los que es el Psycho Clutcher, weón. Lo que se tira. Se tira. Se tira el tirabuzón. A propósito, una wea de la película que yo no caché hasta. Bueno, la debo haber visto muchas veces, pero no la caché hasta muy pasado el tiempo. Es que después de los créditos Bison regresaba. Cuando terminan los créditos, ¿te acordás que Bison tenía como una computadora? Ya. Y hablaba y como que se empieza como, se ve como la weá destrozada, como la base de Bison destrozada, y como que la computadora empieza como a reiniciarse, ¿cachai? Primero y empieza, general, estamos listos para continuar con su agenda. Y se ve como en una, como en un menú computadora, así como chic, chic, chic, chic, así como revivir. Y ahí como, y dentro de los escombros, ¡puf! Sale la mano de Bison. Chucha. Plan de Chagalú. Ese era el plan del Bison. Shadaloo. Sí. Los Bison dólares. Eso estaban en la serie de televisión, por la, ¿sí?, la serie gringa, los Bison dólares. No, no me acuerdo. Ah, verdad, que era como una nación y toda la hueá. No, no, que el weón, se supone que iban a secuestrar como a la reina y que iban a hacer que el Banco de Inglaterra valorara los dólares de Bison. Los Bison por dólares. Tanta libra. Y con eso le pagaba a sus hombres. Qué complejo. Pero es que bueno, es que Street Fighter en ese tiempo, aparte de la película, tuvo un montón de marketing, igual que el resto de también Mario. Tiene una película animada, o más de una. Ah, la película animada de Street Fighter 2. Pero es que Street Fighter 2 de Animated Movie es una weá muy buena. Muy buena. Es lo que uno esperaba, weón. Sí, pues lo que uno quería de Street Fighter. Y bueno, acá la tienen hasta en TVN, weón. Acá daban la serie también. Daban dos series. Street Fighter Victoria, ¿no? Primero dieron, no, pero primero dieron la gringa. Sí. Y después dieron la como no sé si era japo, pero era de otro. Ya. Era más japonesa, la voz era más oriental. Era más oriental. Me acuerdo de la gringa, sí. La gringa era pésima, pues. La gringa era como He-Man, pues, weón. Era una weón así. De hecho, estilo de animación. De hecho, nos decían, los poderes no eran Hadouken, tenían otros poderes, otros nombres. Sonido Boom. No, no, puede ser sonido. Parece que había un sonido boom. Parece que era sonido boom. Sonido boom. El gay, weón. No tenían poderes. Claro, ahí tenían los poderes. Pero era una animación como la de los X-Men, pero más Kuma. Sí, sí. ¿Cachai? Pero salía Bison con ojos blancos. Sí. Sí, era Bison con ojos blancos. Bison de los. De los juegos. Sonido boom, pues, weón. Sonido boom. Bueno, y a raíz de esta abominación salió un videojuego también. Ah, sí, pues Street Fighter. Street Fighter de movie de video game. Que es una especie de Mortal Kombat en la sí, factura gráfica. Claro, tiene esa weá como de captura. De digitalización de movimiento. Que sale, bueno, y utilizaron el cast original. Lo que me da risa de ese juego es que dentro de los personajes está como soldado de Bison. Sí. Hay varios personajes que no estaban en la película, po. ¿Ah, sí? Sí. Hay otro mono que es como un personaje que yo nunca había visto en Street Fighter y está ahí. No me acuerdo el nombre, pero está ahí un personaje extra. Akuma no sé si sale en la película, porque también está en el juego. Akuma es... A lo mejor sale en el fondo. No, Akuma creo que es el soldado que está con Kami. No, pero Akuma así con Akuma. Ah, no, pues no. Porque en el juego, en Street Fighter The Movie The Game, sale Akuma como Akuma, así con el moñito arriba, y las chalitas, vestido como Ryu y como Ken. Pero parece que en la película es el tipo del otro soldado que está con Kami, no estoy seguro. Bueno, no sé, no lo tengo claro. Así como acuérdate que estaba Honda y. ¿Y Honda? ¿Y cómo se llama el boxeador? Balrog, que era el. ¿Vega sale? Vega sí, pues sí, trabaja con Sagat. Mira, voy a buscar el nombre del estaba en la cárcel. Lo tengo en la punta de la lengua, pero no. Y Honda y el otro eran el equipo técnico de Chun-Li, pues, que era periodista. ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo. Bueno, a mí tengo buenos recuerdos, mejores recuerdos de esa película. Porque más nítidos, la vi más veces. Era Zaguada, se llama. Zaguada, el personaje raro ese. Dice Zaguada, es un personaje original de la película. Ah. Pasado a Blade. ¿Y Blade el que dice el soldado que dice de Bison? Zaguada. Zaguada. Y sale Akuma, ¿viste? Pero el juego tiene esa captura de movimiento, por igual que es Mortal. Pero parece que horriblemente como juego, la fluidez como juego. ¿Sabes qué? No, se puede jugar como Street Fighter 2 y se juega bien. Sí. Se juega. O sea, no es un poco más lento, quizás. Obviamente la gente que juega a nivel competitivo los juegos de Street Fighter, los de pelea van a decir, juego de mierda, bla bla bla. Pero claro, Daigo no llega a la casa a jugar Street Fighter de video game de movie. O sea, pero movie es un juego jugable, o sea, se puede disfrutar. Tiene los superpoderes igual. Entretiene al final de cuentas. ¿Solo salió para arcade? No, salió para Sega Saturn también. Sí, verdad que salió para el Saturn. Sega Saturn. Bueno, y ahora viene una de mis favoritas. ¿Cuál? ¡Ah, Mordiki Mortal Kombat! ¡Mortal Kombat! Y la música. Yo, lo primero que recuerdo de la película es los noticieros chilenos diciendo: no, eso es demasiado pobre. Ah, pero weón. Para no, eso es horripilante. Hay que hacer ese background que. Y te lo pasará como weón diciendo en esa época estaba aquí en vivo. ¿Cachai? Y aquí en vivo hicieron un especial de Mortal Kombat diciendo que era un juego violento, diabólico. Gierre, te voy a hacer una corrección. ¿Estás seguro que era aquí en vivo? Aquí en vivo era. ¿No sería esta otra weá que se llamaba aquí en vivo? Edición Impacto. No, era aquí en vivo, era el Mega. El programa de Chilevisión. No, no, si era aquí en vivo en Megavisión. ¿Ya? Que hablaban de que... Bueno, si la frase que más recuerdo de ese programa era que era una periodista la que hablaba. Decía que los videojuegos, o sea, este tipo de videojuegos nos iban a convertir en nos convertían en potenciales asesinos o psicópatas o delincuentes a futuro. Esa era la frase. Que es que era como el cliché de todo lo involucrado a los videojuegos en esa época. Claro, era violento, era sanguinario, era diabólico. No, me refiero a la opinión de la prensa en general. Sí, no, pues obvio, era como... No, y como te digo, yo recuerdo caudillo, así como... Recuerdo específicamente así como ahí todo lo pasa al agua diciendo, no, esa weá es demasiado sangriento y pues, cualquiera el otro que... O sea, como si la weá fuera el Serbian Film, ¿sí? De las películas de los videojuegos, ¿cachai? Y bueno, no, como que era gore máximo, así como mayores de 21, weón, así como, weón, que hasta tu padre tiene que ir con su padre, ¿cachai? Tu papá tiene que ir con su abuelo a ver la película, con tu abuelo. Ah, bueno, va a salir el anunciante. Maldita publicidad. No, ya, internet. Pero aparte de todo el del internetimiento. ¿Todavía cobras? No. Aparte de todo el odio, o sea, el miedo que genera una película. El tema. Para algunos, no sé si para todos, pero para algunos, lo mejor de la película. Lo más recordable, creo yo. Bueno, el tema, sí, hijo. Algunos, yo he escuchado gente decir que es representativo de Mortal Kombat hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Se arraigó el concepto. De hecho, yo creo que si los locos que. Los de NetherRealm Studios que hacen Mortal Kombat ahora. Quisieran hacer un Mortal Kombat nuevo y le meten ese tema, dejan la cagado. Así, venden el juego con ese tema, toque así. Mortal Kombat 11 y lo ponen así: ¡Mortal Kombat! De hecho, el tema, el concepto del grito Mortal Kombat lo han ocupado harto hasta el día de hoy. De hecho, creo que lo vi en el. Cuando hicieron el comercial de Mortal Kombat X con el tema de Chop Suey de. Sí. Sí, gritaba así, ¡Mortal Kombat! Sí. Que era como que toda la gente se juntaba en sus trabajos, sí. Subía normal y se juntaban con una pelea callejera. Claro. Y había, sí, había un guón que gritaba. ¡Mortal! Que igual que el comercial original del primer juego. Oye. Salía en la calle y dice, ¡Mortal Kombat! Adelantándome quizás, pero no lo sé. ¿No salió juego de la película? No tenía sentido. No, pues sí. No, pero ¿cómo lo hizo Street Fighter? No, porque no tenía sentido. Es que era diferente, tendrían que sacar un juego así como animado. Animado de Mortal Kombat. Tienes razón, pero lo que sí hubo fueron la serie Mortal Kombat, la ¿sí? que dieron en el 13. Sí, la dieron en el 13, weón. Mortal Kombat, pues weón. Pero ¿cómo era la serie? ¿Era sangrienta? No, habían robas de alma, me acuerdo. Pero era como mística, Chansung, pero no era violenta. Era hecha para adolescentes. A los China, Princesa Guerrera, como una wea así. Claro, es, bueno, idéntico. Yo sí, que era como esa atmósfera de serie. Quizás con menos humor, pero el humor igual estaba. Sí, era más mística. Estaba Quan Chi, es que era como de una época más mística. 95, 96, todo. Tiene un subtítulo esa serie, no me acuerdo cuál era. Sí, tampoco me acuerdo cuál era. Combat... De serie. Annihilation, pero era Annihilation. No, Annihilation es la otra película. La segunda película. Pero pasemos a eso después. La primera película. Es muy buena. ¿Sabes qué? Yo. Lo despegué. El otro día la vi. ¿Hace poco? Sí, hace como dos meses la vi. A mí me sorprende que. Como que hace poco, digamos, dentro de este año, o quizá el año anterior, empecé a ver de que en más de alguna parte se mencionaba que el efecto de Goro era un buen efecto y que había envejecido bien dentro de todo. Es que este es un animatrónico. Y que para la época era un gran avance. Sí, de hecho era súper complejo el animatrónico y tenía mucha gesticulación de rostro. Como que actuaba la variedad. Eso, y he leído, y incluso he visto como review de gente que opina que, y lo comparto, que incluso es difícil ver cuando es animatrónico, cuando es puppet, cuando es más digital. Yeah. O sea, porque hay un Goro digital. Sí. No, y está el Reptile también, porque es digital. ¿Se acuerdan? Sí, Reptile. Sí. Pequita. Penca, sí, Reptile es penca. Es que la textura que le aplicaron es muy extraña. No, el concepto en sí era una lagartija pequeña que entraba dentro de esta estatua y como que. O sea, igual era buena la wea, pero la ejecución quizás no sí, fue. Era como un camaleón. Era como un camaleón, claro. Una especie de camaleón que tomaba posesión de los cuerpos porque era como un secuaz de Shansung y Shansung tenía que ver con el tema de las almas. Pero cuando salía, no sé, el Shansung me gustaba mucho el actor. ¿Cómo se llama ese actor? Es conocido, sí, es así como que siempre hace de villano en películas de artes marciales. Malo, que le cae malo el chino ese. Es villano dentro de las artes marciales, sí, pero no me acuerdo cómo se llama. Parece que alguna vez él tuvo un problema legal, parece, en algún momento. ¿Por qué? Me estoy pegando un carril, ¿eh? Con NetherRealm. No, no, no, como que... Ah, no tengo idea. Como que... Violencia contra la pareja, no sé qué, güey. Si era un cuento así. Si era un cuento así. Your soul is mine. No, ¿te acordás que cuando entraban los personajes? Sobre todo lo bueno con Reptile. Se escuchaba con el narrador decir... Pero si la primera pelea que hay en la película dice finish him. Sí, finish him. Y no lo mata, ¿o sí? No lo mata, parece. Y creo que Shang Tsung llega y le roba el alma. Ese weón que era como un weón que... Como negro. Sí, que hacía como ruidos de jaguar. Sí, el negro siempre muere al principio. Que no era un personaje. No. Pero a pesar de que tiene como una mística rara, pues. Podría ser como Ermac, una wea así. Pero, ¿sabéis lo que tiene Mortal Kombat de bacán? Es que aquí sí que el tema de lo conceptual se supo llevar a cabo. Calzaba. Claro. ¿Cachai? Porque ya era un público más. Un poco más grande. Más que hacía lectura. Y que, claro, hacía lectura de la película. Porque la película no es explícita. No es explícita del juego, ¿cachai? No, claro. No es calcada lo que es el juego en sí. Como, no. Como sí lo es Annihilation, que Annihilation es Mortal Kombat 3, pero es una mierda de película, ¿sí? Pero trata de ser Mortal Kombat 3 todo el rato. Sí, vos, pero esta Mortal Kombat no es, yo la veo como una conceptual de lo que es el juego, es una historia libre. Es una adaptación de la historia de Mortal Kombat por parte del director, y eso fue libre, así como ya no está culado. No, pero si es el Mortal 1 no, el Mortal 1 no está culado. Está el Reptile es estaría bien canónicamente porque es un weón que parece secreto en el 1. Pero la película del Mortal 1 es una mezcla entre el 1 y el 2. No, porque no está Chao Kahn tampoco. Pero está Chao Kahn joven. Sí, pero no está Chao Kahn, ¿cachai? Entonces es como una versión libre del 1. Libre, entre el 1 y el 2. Pues es la Kitana, ¿no? Sí, sí, po, sí, claro, se enamora de Liu Kahn. Liu Kahn, o era el 2 esa weón. Fue un buen Liu Kahn. Sí, fue Liu Kahn. Muy buen Liu Kahn. El Liu se parece, pues, sí. De hecho, sí, el pelo, toda la cosa. Claro. Raiden. ¿Cómo se llama Raiden? Christopher Lambert. Yo creo que se gastaron toda la plata en Christopher Lambert, weón. Siempre he pensado eso, weón. Es un buen Raiden. Porque en ese tiempo. Preguntaron en la reunión de producción así: ¿un buen Reptile o Christopher Lambert? Esta weá, si no más, no importa. Sí, porque era el actor así como reconocido de esa época. Sí, Christopher Lambert estaba en harta. Sí, bueno, ¡buen Highlander! Sí, weón. Era como el weón bacán de la weón. Un pelo largo, la raja, es un Raiden en la zorra a nivel de diseño. Y que el weón vende al personaje. Sí, sí. No, y tiene la mística de Mortal Kombat, como que el weón la encarna súper bien, ¿cachai? Sí. Como este Raiden también un poquito irónico de repente. Es medio irónico, ¿cachai? Tiene como un humor negro. Tiene un humor, ¿cachai? La misma voz de Christopher Lambert. Como si estuviera fumando. ¿Qué está con Christopher Lambert ahora? I don't know. Contando sus billetes. Pero a propósito, hablando de Raiden, la adaptación que se hizo en esta serie de YouTube de... Ah, sí, sí, sí. La versión de Raiden de ahí también era buena. Yo no la vi completa, weón. ¿Pero no viste la versión de Raiden? No, recuerdo. Era como Raiden con un giro, te la recomiendo. ¿Maracos? No. Es como que Raiden llegaba a la Tierra, pero llegaba y como que tenía una especie de pérdida de memoria. Y llegaba como a las instalaciones de un manicomio. Y como que el weón decía: no, yo soy el dios del trueno y vengo a esta weá. Y en el manicomio le dan electrochoc y toda la weá. Ah, verdad. Bueno, la voy a ver porque está en de hecho, creo que es la mejor de todas esas series de Mortal Kombat. La voy a El capítulo de Raiden. Se supone que. De hecho, el capítulo de Raiden es el único que parte con una lectura que decía: esta es una interpretación libre de Mortal Kombat. Se supone que actualmente. Debería estar en producción una película nueva de Mortal Kombat, ¿cachai? De ese mismo equipo. Claro, pero no se sabía nada. En un tiempo dijeron no, se había cancelado y después que volvieron. Lo que yo recuerdo es que la primera serie fue aclamada, la primera temporada, pero la segunda temporada fue abucheada. Entonces quizá eso llevó a que. Hizo que los ejecutivos dijeran. Claro. No era tan buena idea. Parece que hay que hacer solo una de estas cosas de Mortal Kombat. Ya cuando vamos a la segunda parte se pone mala. Entonces, Mortal Kombat 1 nos gusta en general. Mortal Kombat 2, Scorpion. Scorpion, la pelea con Scorpion en el infierno es una weá muy buena. De hecho, creo que es lo más cercano Mortal Kombat juego. No, a ese, sí, también, pero a ese como miedo de la prensa de decir Mortal Kombat. ¿No? Es diabólico. A mí lo único que no me gustó de Scorpion es la lanza, güey. Que la cual sale como que es como un bicho. Bicho. Que es como algo biológico de claro, él, claro. No una cadena. No una lanza, güey. Bueno, es que a lo mejor lo hicieron, fue una licencia artística como para explicar el control que tiene sobre claro, la porque wea. Igual es raro que un huevón. Yo diría un gancho y lo controlé. Ah, pero estamos hablando de una película de Mortal Kombat. No, claro. Da lo mismo. Pero Sub-Zero es la raja. Sub-Zero es la raja. Kano. ¿Cómo se mata? Sub-Zero es una parte que mata a un weón, lo congela y lo. Se revienta. Revienta. Al principio. Creo que es el primer Fatality. Creo que es el primer. Sí, el primer Fatality. Dice sí. El chino. La weá buena, weón. Sí, Flores Victory también. Sí, Flores Victory. Se le pone con los 8 en su, weón. Es un buen personaje. ¿Sí? Y Goro ni hablar, pues, weón. Con sí, Goro, Johnny Cage. Súper bien. Está bien hecho el cast, creo yo. Sí. El casting está bien hecho. ¿No me preguntís qué hizo el actor de Johnny Cage después? Nada, pues, weón. Creo que salió en el cameo de la serie esta, o no. Creo que lo mostraron. No, el que sale, el Boone sale en el capítulo de Johnny Cage. Ah, puede ser eso, puede ser eso. Y bueno, Sonya también está bien elegida. Era muy ella. O sea, una mina típica gringa, media musculosa, así como. Sí, de hecho sale Jax en un comienzo. Claro, tiene como un cameo al principio sí. Y sale después la segunda por otro actor. Sí, sí no, pero al principio le dice así como: Sonya, no te vayas. Y la claro, dice: no, me espera voy, refuerzos. Sí, claro, como una sí, espérame acá, yo voy y no, tengo que recuperar. No sé, bueno, se le va a caer ese bueno, se le va a caer. No, como que tenía que vengar a su compañero. Claro. Había muerto su compañero, era algo así. No, pues es Kano, ahí está, pues esa es la historia. Era para seguir a Kano. Ella venía siguiendo a Kano. La Lotus y la wea. Claro, toda la wea. Y ella cachó que igual se había ido a Netherrealm. Y se suben al barco. Les llevan a la isla que a donde se lleva a cabo. A Curtis Stryker lo nombran en la segunda. Esa es su única. No alcanza a salir como con que su dice, pistola y sus granadas. Como que alguien dice, creo que Raiden, que es otro actor en la segunda, es el que hacía el papá de Dexter en la serie de Dexter del asesino serial. Es muy mala. ¿Viste esa serie? A ver, el, sí, que no. Hacía el que era el papá de Dexter. Estoy pensando en el papá. Ah, ya. Él era. Bueno, estoy casi seguro público, ¿eh? Fede Ratas. No, si estoy. Bien seguro. Él es el Raiden de la segunda. Pues igual es un buen actor. Y ahí como que él dice, otros guerreros de la tierra ya fueron vencidos, como Curtis Stryker y no sé quién más. Ay, muere, más claro. Encima. Sí, Curtis Stryker, que yo siempre lo encontré igual a Woody Harrelson, por algún motivo. Sí, se parece bastante, pero a mí me gustaba que fuera como un policía gordito. No gordito, pero como que. Es que Mortal Kombat 3. Igual fue arriesgado a tener esas pantallas de Versus con los monstruos. Claro, sí, y en esa pantalla de Versus, Curtis Stryker tiene una ligera ponchera de policía. Claro. Sí. Norteamericano. Policía, que en mi último viaje a Nueva York puedo decir que sí. ¿Eh? Son poncherubos. Y anda fumando cigarros en la calle, eso es lo más relajado del mundo. Son policía. No, a mí me gustó mucho Mortal Kombat 2. Pues, de hecho, yo creo que la vi muchas veces. ¿Te gustó la película de Mortal Kombat 2? Ah, perdón, uno. Ah, uno. Sí, la uno es muy buena. ¿Y la dos? Es que yo era fanático, de verdad que te conté el capítulo de los juegos que hicimos. De mi primer juego de Super Nintendo fue el Mortal 2. Sí, se lo dije. Entonces venía, weón, full con la moda. Te lo sabías de memoria el Mortal Kombat. Sí, bueno, entonces era. Y tenía como historia y verla desarrollada, ¿cachai? Porque en esa época, el Mortal Kombat, su historia eran imágenes con un texto abajo, weón. Era como un. Eso era, no había cinema, era un PowerPoint, exactamente. Pero hasta antes del Mortal Kombat 9, era así siempre, ¿cierto? No, Mortal Kombat siempre tuvo un background grande. No, pero me refiero que era los finales y las historias, no, era foto o texto. El Deadly Alliance fue el primero que tuvo. No, y ahí en adelante, mami, ya no. ¿El 5? Del 5 para arriba ya nada. No, claro, ahí ya se volvió raro, ¿cachai? Por Rachel y weas raras. Pero ahí tenía cinemática. Pero por ejemplo, no, cinemática sí, pero los finales. No, pero el Mortal Kombat 4 tiene también finales. El 9, yo creo que. El 4. El 4 tiene finales así. Pero el 9 tenía finales con cartel y texto. Sí. ¿El 9? El 9, sí. No. ¿Cómo eran los finales? ¿Era? Pero si no. Es una película. No, pero no el final. Pero sí, eres el lector. El final del modo arcade. No, como dicen, no, Freddy Krueger se quedó con las almas. Sí, pues. Pero sí, de hecho, el X también tiene esos finales. Tiene esos finales. Sí. Pero tiene el modo historia. O si se no, sí, ahora, pero no, yo te hablo de los finales de personaje del modo arcade. Ya, claro. A ver, en Mortal 4 se empezaron los videos, ¿cachai? Y eran como. No sé, yo tenía la versión pirateada y cuando iba a cargar el video se saltaba de vuelta al menú. Así que lo puedo buscar en YouTube. Nunca lo he hecho. Que la van son muy chistosos porque son pencas, son pencas. Sí. Oye, en la, ¿como en los la... del Killer Instinct? No, son pencas. Más pencas. ¿Qué cosas son pencas? Los de Mortal Kombat, los finales. Ah, sí. Es que mira, lo que pasa es que son pencas en la versión de 64. Sí. Y les voy a explicar por qué. Porque en PlayStation, el PlayStation eran pre-renderiados. Eran sí, películas 3D como con los gráficos, con gráficos penca, pero... mejorado a nivel son como cuando que los renderearon en un PC Power, claro. ¿Cachai? Y la weá, y después lo grabaron en el CD porque tenía más espacio y era un video, claro. Sí, en el 64 no hay video, no, pero eran en tiempo real, eran con los monos del juego. Lo que voy yo y de penca, que son penca, ah, ¿verdad? Por supuesto, el contexto, sí, la historia, pero penca. ¿Tú jugaste en el Play? Sí. ¿Lo leí en la intro? Sí. Era la intro. Era toda zorra. Esa es la zorra. Cuando Raiden le pega, sí, hacia al gong, así. Y como que captura perfecto, como la dirección de arte de Mortal Kombat, sí, es perfecta. Bueno, es... hasta que, incluso con ese reptil culiado penca en el Mortal Kombat 4. Se ve la raja, sí. Que es cuando Reptile se empezó a poner penca. Se empezó a poner la cartija. Cuando lo empezaron a convertir en... en el de la película, vos, weón. En el de la película. A mí me gustaba el Reptile que era... es que el ninja. Scorpion con la paleta cambiada de color. La gracia de Reptile... o sea, a nivel de argumento de es, sana, que, claro, es que Reptile se vestía, sí, más como... Pero disfrazaba de humano. Sí, pues se disfrazaba de humano. Pero ya no pasa hecho, piola de humano. De hecho, hay, no, porque hay, por ejemplo, hay juegos, creo que el 9, en Reptile tiene un skin de ninja. Sí, de Reptile antiguo. Sí, tiene... ahí, parece ahí humano, porque sí, tiene la máscara. Está disfrazado. Porque el problema después... es que morfológicamente es un reptil, pues entonces uno lo trata de poner como un ser humano y es como que no calza. Bueno, como claro, Hombres de Negro, cómo se mete esa cucaracha gigante dentro del tranquero, ese otro universo. Agua con azúcar. Mezclando la weá. Oye, entre paréntesis, no, me llegó una notificación de la página de Ovejas Mecánicas. Nos demandaron. Donde Leo Salinas nos escribió un comentario en el nuevo logo que hizo Alfredo Faría. ¿Qué? Y escribe: les doy mi like porque creo que mi like es muy valioso. Ya. A nadie le había dado antes mi like así tan fácilmente. Así que muchos saludos al Leo Salinas. Que volvió a Twitter, ¿ah? Volvió a Twitter, volvió a Facebook, está en todo este huevo. Falta Instagram. Así que el Pablo se arrancó. Ah, para la gente se fue ahí donde nadie podía ir por él. Lo volvió a olvidar. ¿Cómo se llama el muchacho que nos hizo la oveja? Alfredo Farías. Oye, Alfredo, si Leo Salinas le da el dedo el sí, es porque... compadre, empieza a mostrar tu trabajo en las grandes empresas. Sí. Glitch todavía existiera, serías parte de Glitch, como fue la mitad de Chile. ¿Has visto la foto que el otro día se andaba dando vuelta? No. Con una lista de el Leo con el Matías cuando trabajaban para ver que asignar las tareas. Ahí estaba, ¿ya?, el Pablo, estaba ahí tú, estaba, ¿ya?, el Chris. Y una cachada de huevones que nadie cachaba que eran, era. ¿Dónde esa foto? El Leo era del 2012 y el Matías por algún motivo le apareció y la comentó. Pero era una foto que... una foto de una captura de la pantalla. De un Google Docs compartido que ellos editaban. ¿Quién hizo eso? El no, nosotros teníamos una web interna que pero lo compartió. El Leo en el 2012. Y el Matías lo comentó hace tres días. Ah, Matías, hace tiempo que no lo... No, estaba medio desaparecido ese weón. Sí. Pero comentó esa cuestión. Saludos a Matías también. Matías, si fue editor de prensa. Editor de prensa. De Glitch. Bueno, Mortal Kombat 2. Mortal Kombat Annihilation. Que yo la vi por primera vez en Canal 13. Yo la vi por primera vez en Cine Canal, probablemente. O Cine Max. Ah, no miento. No, la vi en Canal 13, pero la había visto antes, sí, claro, en HBO, parece. O en HBO, no sé si era una película de HBO, probablemente, sí, tal, esa hueá. No, pero... a ver, lo que yo rescato de esa película son ciertos temas del original soundtrack. O sea, rescatáis la música. Sí, por ejemplo, recuerdo que tenía como cuando Chao Kahn iba como en una caravana con todos sus soldados, sonaba un tema que me gustaba. Yo tengo como un recuerdo, no tengo un recuerdo, sino que yo creo que nunca la vi entera esa película. Oye, es factible porque la película es media soporífera. Sí, es como que lata, sé que sale Ermac, sé que salen todos los personajes, sí, de Mortal Kombat Ultimate. Hacen parecido a lo que intentó hacer Street Fighter, ¿cachai? De meter todo así... A la fuerza, pero... creo que es más forzoso porque, por ejemplo, Ermac, claro, es como Ermac dos líneas, ¿cachai? ¿Y tú qué opinas, Ermac? ¡Vamos! ¡Gracias, Ermac! No, opino lo mismo que Rain. Estoy de acuerdo y soy morado. Y ahí se termina. Esas son como sus apariciones. Claro. Y el Motaro que sale en esa película... no es cuadrúpedo, ¿sí? Creo recordar, quizás que era, tú te acordáis más, ¿cómo era el Motaro de la película? ¿Era bien logrado? No. ¿No? No. ¿Era cuadrúpedo o era bípedo? parece el del nuevo juego. Parece que era es que ¿sabes qué? De la peli, del, están hablando de Mortal 2, ¿cierto? Sí, de Annihilation. Parece que la, lo penca del, del Mortal, es que no me acuerdo muy bien, pero tengo una imagen de que era de dos patas, ¿no? Yo no me acuerdo. Sí, parece que era bípedo. Sí, sí, tengo es como que, no sé si estoy mezclando lo que pasó con el juego lo que sí, a la película. Yo tenía... ¿Por qué bípedo en el juego, weón? Porque no, según lo que comentaron esa vez, era que programar a nivel, claro, a nivel no, a nivel técnico no, no, el, no, el juego no podía tener ese, era imposible que fuera imposible cuadrúpedo, que... era wea, imbécil. Encuentro que es una excusa barata, weón. No, quizás tiene que, mira, yo no sé nada de juego ni de programación de movimiento, pero quizás tiene que ver con que tú ya programaste una huevada. Fue paja de los huevones. Eso, ¿cachai? Que programaste un esqueleto principal. Fue paja de los huevones, ¿no? Porque ¿cachai? Todos los monos eran iguales. Ya, pues, pero ¿cachai? Cuando tenés que meter a Motaro. Por eso no quisieron hacer otra pega. Pues eso, no quisieron hacer una hueá especial para Motaro. Especial para un hueón, claro, ¿cachai? Por eso. ¿Y cómo explicaron la falta de criminalidades superiores? Creo que a nivel argumental hicieron así como una historia de no, para eso. No, pero, chavocan, lo cortó por la mitad. ¿Pero que haya salido en la película? No, en el juego. Ah, ya. No, en la película yo tengo... De hecho, los recuerdos que tengo de la película son por YouTube, por la, sí, lo flashes, pésima que tengo es. Tengo flashes. Lo pésima que es la frase de Sindel, que es como la peor frase de la historia del cine. ¿Cuál es la frase? La voy a buscar. Pero la gracia de Mortal, bueno, por lo menos la segunda película, eran los trajes. Para claro. Mí, a nivel de gráfica. Que a Jax le pusieran los brazos. Claro, que después se los sacaba. Eran como implantes, no eran sus brazos reemplazados. Como que Juan dice, estos brazos biónicos. No los necesito. No los necesito, ¿cachai? Claro. Eran como un aditamento. No eran sus brazos reemplazados. Es que se supone que en un comienzo Jax tenía aditamento. Ya. Y después se los implantó. Esa parte de la historia yo no recuerdo. Pero salía Sector, salía Cyrax. En una pelea que iban como un laboratorio. Era un laboratorio y salía Sector, Cyrax. Creo que ahí salía Cyrax. Salían los dos. Los dos al mismo tiempo. Parece que salían los dos al mismo tiempo. Yo recuerdo que en el laboratorio era Cyrax. Salía Nightwolf. O sea, Nightwolf era una especie de Obi-Wan Kenobi, como claro. Que iban en búsqueda de guía. Y luego le decía, tienes que encontrar tu animality. Ahí está están los animales. Sí, pero era como, encontrar tu, era como cuando Homero encuentra al lobo que le habla, ¿cachai? Ahí está. El video se llama La peor línea en la historia de como de la dramaturgia. The worst line in the scriptwriting, claro, de la escritura de guiones. De guiones. ¿Qué dijo? ¿Qué? Dice, madre, estás viva. Sí. Es muy malo que tú morirás. Esa es la. Yo creo que más que la línea sea mala, ella la dice muy mal. Sí, no. Está mal. O sea, está mal. Está mal actuada. Oh, pues por eso me llegó un mensaje de WhatsApp. Le voy a poner una wea justo cuando me estaba saliendo el video. Ya. Yo creo que sí, o sea, el problema fue al revés de la primera película. En la segunda película el problema fue el casting. Oye, el casting. No, pero la historia, la forma en la que ella dice la línea es como la diría William Shatner. ¿Te acuerdas cuando hablamos de William Shatner de Star Trek? This will be. You'll die. Claro. Too bad you. Me acuerdo, me hace recordar una línea que está en internet también. Dice algo que es como que se empezó a empezar. Oh man, oh god, oh man, oh god, oh man, oh god, oh man, oh man, oh god. Así, bueno, son como 10 segundos. Es una línea de una película. Y es como, oh man, oh god, oh man. Aprende a actuar. La dura, así, bueno. Qué horrible. Y dirigirse el director, ¿cómo no va a venir esa guay y decir? No sé, es que la guapa está media mala. Podemos firmarla de nuevo, es como de Ed Wood. No, quedó bien, ¿cachai? Claro. Pero ya, como decías tú, la parte por lo menos gráfica, o sea, las armaduras de Cyrax y Sector, que se usan, ahí está, se llama Worst Line Reading Ever. ¿Y es también de Mortal Kombat? No. Querido público, este momento de dispersión. ¿Y quién es el tipo? No sé qué película será, pero es como chistoso la web, porque es una línea de la película. Creo recordar haberlo visto en alguna parte, como de parodia. No, pero ¿puede adelantarlo a la parte? No me quiero empezar. Es como que se entera una noticia, ¿cachai? Vamos a ver al público. Oh, God, oh, man. Oh, God, oh, man. weón. Creo conocer ese actor, sí, weón. De hecho, gira, gira, la weón. Se parece al segundo Raiden. Terrible. Menos gato, menos gato, menos. Qué terrible, weón. Y además, corte, se imprime. Yo no sé qué tenía en la cabeza. Como que el mismo director agarra la cámara y dice, ya, vamos al otro plano. Así como que raya de ganita, vamos al otro plano, a la otra escena. Claro, así como que, listo. Vamos según el esquema. En el día, weón, me quiero hacer Spielbergo. Spielbergo, claro. Bueno, después tengo otra joyita. Vamos a ver si vamos alternando. Una buena, una mala, o más o menos buena. Doom. No sé si la recuerdan. Yo la recuerdo con especial cariño porque era. Creo que choca con la misma época de Doom 3, ¿cierto? Sí. Y era como que, weón, tiene la película de Doom, weón, la película de Doom. Y el esta Doom 3 se supone que es como del 2004, 2005. Sí, más o menos, ¿no? 2007, 2006. Y más encima estaba Dwayne Johnson, pues. La Roca. La Roca. Que parece que son la misma persona. Dicen que son la misma persona. Entonces, como que Dwayne Rock Johnson. Y además que Doom, siendo que ya había pasado mucho tiempo desde el Mortal Kombat, pero igual es algo como, oh, hay sangre, hay el demonio, el infierno. Yo encuentro muy mala. Y sí, en varios factores finalmente es una decepción, sobre todo por ciertos cambios. Por ciertas escenas en primera persona. ¿Y sabéis lo que pasa? Todavía no llegaba a eso y. No. Lo que pasa es que siento que Doom es una franquicia que no sabría llevar a una película. Es que yo creo que es como hacer una película de Pac-Man. Quiero debatirte mucho con eso. De Tetris. Yo creo que Doom puede ser perfectamente llevado al cine. Y hay un ejemplo que es muy similar que hemos hablado de esa película. ¿Cuál, güey? Ah, y Event Horizon. Ah, Event Horizon. Claro, que fuera de ese onda. ¿Tú has visto esa película? No, no. Es una película. Yo creo que sí la he visto, pero no cacháis el nombre. Porque yo también mucho tiempo. Es una película de una nave. La nave del terror se llamaba, güey. De una nave. Actúa Sam Neill de Jurassic Park. Que es una nave que está como poseída por el demonio. Ah, creo que la vi. Entonces. Sí, creo que la vi. Y actúa el. No la conocía por ese nombre. Event Horizon es la película de Doom 3. Perfecta. Sí. Doom 3 tuviera película. Me claro. Perdí. Pero me refiero, tiene toda la atmósfera de Doom. Ahí tú lo que estás haciendo. Todo lo que pasa en Doom 3, eso de que estaban los científicos. De hecho, se llama. ¿Te acuerdas cómo se llama el científico malo de Doom 3? No. Era el Dr. Weir. Y así se llama el protagonista malo de Sam Neill de Event Horizon. El papel de. Es el Dr. Weir también. Spoiler. Es malo. Pero. Bueno, a lo que me refiero es que. Ya. Saca un poco, saca la historia, pero la. Como que la atmósfera principal de Doom 3, particularmente, 3, sí. Es Event Horizon, claro, ¿cachai? O sea, en esencia. Sí, sí, en sí, esencia. Pues, claro, lo que pasa es que la película de Doom. La película de Doom de la Roca. Pero hay que partir diciendo, mucho. Sacan el concepto principal, que es el demonio. Es que el tema es que Doom 3. Parecía un Doom de mierda. Es un Doom de mierda. Esa es la weá. Es un Doom de mierda. No, es que mira, no es malo. No es malo. Mira, no es malo así, pero el Doom 3 dejó de ser Doom. ¿Me entendí o no? Entonces, hacer un Doom o una película de Doom 3 es más fácil, seguramente. Pero hacer una película que se base en los primeros juegos de Doom, los primeros dos, y que tenga la esencia, lo único que voy a hacer es hacer la escena de primera persona, weón. Es que se equivocaron, se equivocaron en el sentido de que eliminaron lo que era Doom. Lo mismo que me refería que estaba en Event Horizon, y esto lo eliminaron. Tomaron la weá de. Ya, mantuvieron lo de los portales, que se parece más como al Quake 1, no sé. Y hablaron de extraterrestre o no sé, ya no me acuerdo muy bien cómo era la trama de la película. No me acuerdo. ¿Por qué la gente estaba como poseída? No, pues se supone que en Marte, o sea, tú la gracia de Doom es que llegaron a Marte, pero y abrieron un portal y se donde estaba el infierno. Y el infierno poseyó a todos los hueones de los Marines y toda la hueá. Pero en la película. No tengo idea. Yo tampoco recuerdo mucho. No me acuerdo. Pero no era el infierno. Era como una infección alien, ¿cachai? Ya, yeah, no. Pero no. La escena en primera persona. Eso es Doom. Y ya. Pero tú ves esa escena y ya. Pero para mí. Bueno, como... si paguemos la hueá, no voy. Adiós. Para mí no es nefasta. Que creo que para muchos es que ¿sabes lo que ¿sabes cuál es el problema de esa escena? Que viene la policía por nosotros. No, ¿Sabes cuál es el problema de esa escena? Es que fueron... ¡Mi Windows es pirata! ¡Pero instaló él! fue demasiado literal, güey. Fue un demasiado un fanservice. ¿Para qué? Fanservice, innecesario. ¿Tú dices, o sea, innecesario? Es que no agrega nada. Es que, mira... No agrega nada a la película. Tenía que ver con la trama. Tenía que ver con que el que era el marín, que no me acuerdo si tenía un nombre, pero ya, el protagonista de la película... Space Marine es el Doom. Bueno, o sea, el personaje de Doom. Doom Guy. Ya no recuerdo muy bien cómo era la película, pero... El protagonista no es el one que hace de Orlinga en El Señor de los Anillos. El one grandote rubio. Ah, no. Pues sí, el... De Orlinga, los buenos de los caballos. Uy, no me acuerdo. Que se llamaba Éomer. Puta, puede ser, pero no sé. Parece que lo mismo que convertía... Lo mismo que convertía a los otros marín en monstruos... Ese bueno, ¿no? Carl Urban. Es muy parecido, puede ser. Parece que lo mismo que hacía que todos los demás se convirtieran en monstruos, a él le daba poderes. Yeah. O sea, y por eso entra como en esa secuencia en primera persona. Sí, no, sí, entiendo, pero. Como que le daba más estamina. Como que le daba como power. A mí lo que me hace ruido de esa escena es que. Oye, no es que estén tan sucios los vasos, que el agua, que se chinga. Sí, claro. ¿Por qué me da explicaciones a mí? La justificación agrava la falta, sí. Es agua, ¿no? El problema que tiene con esa escena no es la escena en sí, sino que no va con la película. No va con el hecho de... Es una escena para los fans de Doom. Pero el resto de la película es tan de mierda que uno dice, puta, qué penca. Cal Urban es Doom. Es Doom Guy. Pero no funciona, por último, se llamaba... como película sci-fi del espacio. O sea, si no lo hubiesen puesto Doom, claro. Soy de más, pues. Se llama, ¿cómo está? La típica crítica que se le hacen a las weas que no tienen nada que ver. Se llama John Green. Sí. Así se llama. Pero como Green de Reaper, o sea, como Green de Green. Que fue posterior a The Lord of the Rings, man. O sea, dijo, Leomer lanzó mi carrera, voy a hacer Doom para afianzarla. Bueno, pero después tuvo el Star Trek, así que. Leonard McCoy. No, verdad. Claro, el Leonard McCoy, que lo hace bien. Sí, hace bien el papel de McCoy. Y en Dredd es Judge Dredd. En la nueva Dredd. La nueva del 2012, sí. La nueva del 2012, tiene solo 4 años. Bueno. Yo digo. Que no era necesario. No, yo digo película no tan. Yo digo mejor que. Película innecesaria. No, es que en realidad no sé si es mejor. Es que, como te digo, o sea, hacer una película. No, me la iba a jugar por decir que era mejor que Street Fighter, pero creo que estoy mal. No, Street Fighter tiene mucho más valor cómico, sí. y no está. Es mucho más recordable. Como te decía, es más creíble también. Hacer una película es más adorable. Sí, pues si a lo más puede hacer una película que tenga a Doom como protagonista, pero no sea del juego, ¿cachai? Como lo hizo con Tron. Te insisto, Gerro, yo creo que la película se puede hacer y casi existe y se llama Event Horizon, véanla. Pero de Doom 3. Porque si es del Doom 1, no es Event Horizon. Ah, claro, ya. Por eso. Porque más encima esta weá se llamaba Doom. Uh-huh. Y cuando yo di Doom, yo quería ver Caco Demons. Claro. Y no habían. No habían Caco Demons, no había ni una sorpresa. ¿Cómo se llama el último? El demonio gigante. Death Hell. El demonio gigante. Sí, el demonio gigante tiene un nombre, no, ¿y los tomates cómo se llaman? Los Caco Demons. ¿Esos son los cafés que tiran bolas de fuego? Esos son los. Imp. No, Imp. Bueno, ya puede ser. Puede ser. Y está el Pink, no sé cuánto. Sí, pues los chanchos. Los chanchos son como jabalí, yo no sé, una hueá muy rara que son. Y el esqueleto como... transparente, el esqueleto con lanzamisiles. Con lanzamisiles, que viene en el Doom nuevo. Sí, pero tú cachai que según un manual de instrucciones, no sé cuál manual de instrucciones, pero no es un esqueleto. No, pues es un demonio con lanzamisiles. No, pero con piel transparente. ¿En serio? Sí. Tiene piel transparente. Bueno, el otro día viendo un video de los weones de... Según recuerdo haber visto en un manual, pues está equivocado. Mostraron que los cafés, ¿cómo se llaman? Los que hacen... Imp. Bueno, ya los imp. Cuando mueren, se les ve el culo. Cuando sean como de espalda... Sí. Se les ve el orto. No, puede ser. Puedo estar equivocado, que se llama Imper, me estoy jugando. Y de hecho, no sé, el weón de. Cuando estaba jugando en vivo y el weón de Giant Bomb decía, weón, no puedo jugar a esta weón porque lo único que veo son culos de demonios. No puedo concentrarme. Como que cuando la weón se te mete en la cabeza. Claro, ya no lo podéis no ver. Claro. Como el culo en Montezuma. ¿Se acuerdan de Montezuma? Por supuesto. Cuando el personaje llegaba arriba de la escalera. Ah, se ponía agachado. Se agachaba. Sí, se le veía. Ah, pero era como el Guatse. Pero era como el. Era como el Arthur de Ghosts and Goblins. Cuando subía la escalera también se mostraba el culo con los calzoncillos. No, no, pero acá era un hoyo negro. Por eso tengo. Ni siquiera era un culo, era como un Guatse. ¿Cachan esa wea? Sí, cuando se hace así. No sé cómo se pronuncia. Guatse. Guatse. De hecho, voy a poner en la lista de cosas que hay. Guatse. Guatse. Guatse. Es como de. No sé. Sí, creo que lleva otra E, no sé. No, no, estoy seguro que se escribe así. Estoy seguro que se escribe así. De hecho, no sé cómo se escribe. No sé cómo se escribe Kyle Liminó. Pero sé cómo se escribe. Pero sé cómo se escribe Watts. Kyle Liminó. Liminó. Bueno. De hecho, te lo puedo mostrar en el buscador de Google. Después te pongo, claro, Watts favoritos. Busque, claro, son favoritos. Imágenes, no sé. Me siento muy bien conmigo mismo, debo arruinar mi alma. Te puedo mostrar una carpeta, de hecho. Claro. Best of Watts. Bueno, después tenemos. Dead or Alive. No sé si ustedes vieron esa película. No, yo no la vi. Yo la vi en un bus. No recuerdo. Qué es, mejor lugar para. Qué mejor lugar para catalogar una película. Que decir, esa es una película de bus. Así como la Street Fighter Chun-Li no sé cuánto. Ah, claro. También la vi en un bus. Pero estuvo Lana Lang en esa Street Fighter Chun-Li no sé cuánto. Sí, Lana Lang de Smallville. De Smallville. Dead or Alive la vi en un bus. No recuerdo si Santiago Concepción o Concepción. Es una película muy extraña esa weá. Dead or Alive es tan desconocida como de la de King of Fighters. Es también. Como Mortal pero Kombat, pero me refiero porque llega en una isla y todo el cuento, claro. Pero con minas. Yo creo que huecas. Para mí, lo más rescatable de esa película es que sale, ¿cómo se llama? El peleador rubio de Dead or Alive, el grandote, que era como. Ah, no me acuerdo. ¿Bass? No, no era Bass. No me acuerdo. No bueno, me acuerdo. Pero ese huevón en la película lo interpreta Kevin Nash. ¿Ya? El luchador de la ¿sí? lucha libre, el huevón que sale en Punisher. No me acuerdo. Y tiene líneas, no es como Punisher, que es solo gigantesco. Claro, el ruso. Y es el papá de la mina de la que. Puta, ¿cómo se llama esa mina, huevón? Que actúa en My Name is Earl, la que era la esposa. Ah, la rubia. Esta rubia tonta, como basureña. Sí, no me acuerdo cómo se llama la actriz. Claro, era la mamá de ella, de Tina, o Tina creo que se llamaba un personaje. O sea, que la vi en un bus, no. Claro, no, y los personajes de Dora y no tenía un muy recordables para mí. O sea, ahí actúa este compadre que sale en Dark Knight como. ¿Quién? Maroni. El mafioso en Dark Knight, el que mata a Harvey Dent tirando la moneda. ¿Qué hace? Él sale en Dead or Alive, pues. No me acuerdo de qué es específico. De mafioso, no. Parece que era como el malo, ¿no? No puede ser, no. Que él es esa, no estoy seguro en realidad de su aparición en Tetra Live. Sí, claro, en un bus. Pero no. Ese actor, caché que es hermano de Julia Roberts. Y tiene otro apellido. Pero es su hermano. ¿En serio ese viejo? Sí. Es su hermano, pero no tiene su apellido. No es Eric Roberts. Ese weón, ya, pero no tiene otro apellido. Ah, estoy mal entonces. No. ¿Sabes qué? Mejor, ¿sabes qué? Cambiemos de nombre. Me voy a adelantar al Fede Rata, pues ya vamos a buscarlo. Eric Roberts, pues weón. El hermano de Julia Roberts. Ah, ya. El hermano menos famoso. ¿Tiene el mismo apellido, weón? ¿Por qué yo pensaba que no tenía el mismo apellido? Pero ¿cómo es que vení y decí que no tiene. Es su hermano y no tiene su mismo apellido. Claro, no, me dice, no tiene el mismo apellido. Y yo le digo, Eric Roberts, ese huevo, no, tiene el mismo apellido, po, weón. No sé, es que a lo mejor el Julia, bo, Julia. No se llama Julia, weón. Julia también es un apellido. Puta, weón. Sí, mira, ya, es Eric Roberts. Que es el hermano de Julia Roberts. Ya, ¿y cuál es el problema? Y vamos a ver su papel en Dead or Alive, pues. Es que en realidad quiero estar seguro que la vieron un bus. Es el malo, sí, sí es. ¿Sí? Sí, sí. ¿Y tenía el mismo pinche? No, qué raro con los hermanos. Qué raro, ¿qué pasa esa weá? Es que sabes que yo me acordaba que había una trivia al respecto, pero entonces no era el apellido. Que lo ponen muy no famoso. Puede ser. En comparación con su hermano. Como que se hizo famoso después, ese weón. Se hizo famoso ya de adulto. De adulto. De viejo, weón. No de adulto. Sí. Julia Roberts cuando se hizo famosa también era adulta, weón. No, pero ya adulto. Adulto joven. Adulto mayor. adulto mayor ya le puso a los 65 años. Ay, Telías. Ay, Dios mío. Telías. Ya bueno, pero saben. Ya, pero si te doy, hay una mierda película. Y una mierda de juego también. Igual no, que mentira, de película, igual que King of Fighters, es como una misma onda. Claro, King of Fighters. Es muy mala. ¿Y de King of Fighters no tendrá una película? Tiene, por eso estoy hablando. Es súper conocida. Es muy mala, sí. Igual que creo que Tekken también tiene una película. Sí, Tekken tiene una película. También es mala. Mira, la de Dora Live, la de King of Fighters y la de Tekken son todas igual de malas. Gracias por venir, siga participando. De hecho, ahora tengo la duda, ¿cuál sale Eric Rowe? En Dora Live parece. Sí, sí, parece. Sí, es Dora Live. ¿Quién es la más conocida de esas tres pésimas películas? Ya. Yeah. Bueno, ni hablar de Street Fighter Chun-Li, weón. Ah, ahora sé por qué yo lo pronunciaba Eric Robert. Ahora entiendes a Abdelpo, weón. Sí, ¿no? Claro. Tienen otro apellido distinto. No es Julia. Julia Roberts. No, yo no tengo ningún recuerdo de esa película, salvo que de Kevin Nash, que actúa como ese weón. No, pero la protagonista también es como... ¿Pues otra la protagonista? No, una más joven. ¿Estás diciendo que también es vieja? Pero un poco más vieja. Ah, ya. No sé, bueno. Pero también es como la típica bimbo, ¿cachai? La típica rubia tonta. Claro, la que hacen de rubia tonta, no sé. Después hay una película que yo nunca he visto y que siempre me han dicho que no es tan mala y yo nunca la he visto. Prince of Persia, Sands of Time. Tampoco la he visto. ¿Tú la viste? Está basada en el juego, ¿no? En uno de mis tantos cruceros. ¿Crucero? A los glaciares. Ah, sí, qué viaja. La Laguna San Rafael. Bueno, ¿fuiste a la laguna más entretenida? ¿Sí? La de Aculeo. No. Esa es más divertida. Porque no, pasa no, mejor. No pude haber ido ahí porque fue con mi mamá el crucero. Está bien. Le invité a un crucero. San Rafael. Ya, bueno, en ese crucero había como película en loop, ¿cachai? En canales distintos, que era como dentro del mismo circuito cerrado. Ya. Y ahí vi El Príncipe de Persia, que es como La Momia, en el sentido de que, como película divertidilla, como de Cazadores de la Arca Perdida, ¿me entendí? Ya, bla, bla, bla. Pero, ¿qué te parece Jake Gyllenhaal como árabe? ¿Es creíble? ¿El caucásico Jake Gyllenhaal? ¿El norteamericano Jake Gyllenhaal como un árabe? ¿Como el Príncipe de Persia? Es que recuerdo, parece que está medio... ¿Caracterizado? Medio caracterizado. Actúa... Claro, ¿qué podemos, cómo lo caracterizamos? Tráeme el café. Estoy casi seguro. Actúa Satipo. Satipo. Sapito. Sapito. Actúa Sapito, güey. Sapito. ¿Qué güey? ¿Con Sapito? Actúa Doctor Octopus, güey. No tenía idea, güey. Satipo. Sí. Alfred Molina no le teme a nada, güey. Tráeme papeles. Claro, lo puedo hacer todo. Yo caché que en el metro... Cuando ahí tenía un huevo que es otra todo. Pega que siempre iba a la misma hora al metro y siempre me encontré con un viejo que era igual a Alfred Molina. Y de hecho, ¿sí? Decía, de repente ya era parámetro, me decía, puta, voy atrasado, no vi a Alfred Molina. Porque si yo veía a Alfred Molina, iba a la hora. Ya. Después ya nunca más vi a Alfred Molina. Se le había sido cuando se fue a hacer esa hueá de Prince of Persia. O quizás fue el momento que estuvo Alfred Molina acá en Chile de vacaciones. Prince of Persia, o sea, tiene a un gringo de árabe, a un latino de árabe, a un latino inglés, a un latino inglés de árabe. Prince of Persia o Príncipe de Persia, porque estoy diciendo Prince of Persia. Creo recordar de lo poco que recuerdo la película, que esa típica película en la que al final ocupan el argumento de vamos a rehacerlo todo y vuelven casi al principio y aquí pero no si pasa nada. Sons of Time, ¿cómo? Sons of Time. O sea, si es basado en el juego. En el juego pasa exactamente lo mismo, spoilers. Pero que como película, que fome, porque los personajes que habían muerto, los que habían cambiado su forma de ser, todo para la pero esa decepción viene desde el Super Mario Bros. Todo un sueño. Así que no sé, yo he visto que tiene como buena factura, como que se ve espectacular, como una película de alto presupuesto, pero más allá de Jake Gyllenhaal haciendo de árabe. O sea, que no es memorable, o sea, no una buena. Yo creo que ese es el problema que tiene. No es memorable, güey, ya. Yo creo que el Sands of Time, o sea, la película se demoró mucho, güey. Sí, como no que sé. Se perdió el momento. Como de... que algo que debió haber salido en los 90, ¿cierto? No, que debería haber salido cuando los juegos de PlayStation 2 estaban pegando, su auge, güey. Estaban en boga. Salió cuando ya el Warrior Within ya estaba así, ya dejando. Qué malo, mi internet no cargó nunca. Eric Roberts. Bueno, en fin. ¿Tu celular? No, es tu internet. Que sí, es pésimo, pero no tanto. No, pero este es el 3G del teléfono. Ah, puede ser, pues, no sé, hay muchos teléfonos, realmente se mueven en las redes. Prince of Persia. Prince of Persia. Prince of Persia. Bueno, así que no, yo no tengo no tengo recolección de Prince of Persia. Oye, pero si ya está la pauta, ¿por qué estás anotando lo mismo? Es que claro, pues, la idea es que la anote otros temas, pero no. Sorry. No importa. Muérete. Nada más que el Rob es. ¿Qué? ¿Nunca ocupo la pauta? Sí. Lo hago con todo esfuerzo y cariño toda la semana. ¿Qué, para ¿qué otra película está en un momento? No, yo puse un tema aparte, así ya, como por sí solo. El querido, nunca bien ponderado y conocido por algunos probablemente, Uwe Boll. Uwe Boll. ¿Le suena? Uwe sí. Boll. Uwe, o sea, no sé, es un buen alemán, ¿no? Sí. Conocido como el peor director actualmente. Sí, y el que ha hecho mayor cantidad de adaptaciones de videojuegos a la pantalla. Como Blood Rain. Postal. Alone in the Dark. Alone in the Dark. Oye, qué mala esa mano. Es que Uwe Boll es sinónimo de malas películas. Sí, claro. Y él defiende su juego. Es como Don Kitsch. No, y el tipo es como. Es como Ed Wood. Es como Ed Wood, pero sale hablando con su acento ruso y como que él es la raja y los demás son idiotas. Sí, sí, es como bien defensivo. ¿Blood Rain tiene más de una parte? Espero que no. Parecía pregunta del concurso. Uwe Boll, vamos a ver sus. Ahí está Postal, ¿cachai? Yo me acuerdo que el loco, ¿viste que alemán? Yo me acuerdo que el loco. Puta, esto es la página. Inició una campaña para juntar plata para que él hiciera una película, no me acuerdo qué película era, o que siguiera con su carrera cinematográfica. Me voy a pegar un carril. Y todo lo mandaron a la chucha, sí. Me voy a pegar un carril de los míos. Él no hizo una vez, así como una encuesta, así ya, como: si juntan esta cantidad de votaciones, dejo de hacer películas. Sí, una wea así. O hizo una encuesta relacionada a eso. Películas de videojuegos. La primera, para mí por lo menos, es House of the Dead. Nunca vi. Tampoco la vi. Menos mal. Alone in the Dark. Mala la wea. Luego en el mismo año, Blood Rain. Sé que existe, pero no. Luego no. En 2007, Blood Rain 2 Deliverance. ¿De Postal, dentro del mismo año. Postal. Hizo 4 películas en el mismo año. Después, en el 2008. Que Postal parece película de escuela de YouTube. De YouTube. En 2008 hizo Alone in the Dark 2. Hizo también Far Cry. ¿Verdad que hay una película de Far Cry? Po, weón, la nunca weón, en mi vida. Hizo una weá que se llama Rampage. ¿Tendrá que ver con el juego de Super Nintendo? No sé si tendrá que ver con el juego de arcade o... Y en 2010 hizo Blood Rain The Third Reich, que tenía que ver con alemanes, que nunca pasan de moda. Después hizo una película en el 2011 que debe ser muy, muy, muy sensible, que se llama Auschwitz. Oh, ¿como Auschwitz? Sí, tal cual, Auschwitz. Pero eso no tiene que ver con videojuego. Espero que no. Después In the Name of the King 2, Zombie Massacre, Assault of Wall Street Suddenly, The Blue Phoenix Exhibit, Blood Valley. Después parece que ya no hizo más películas de videojuegos. Bueno, está Angel of Death, Zombie Massacre 2, Rampage y 12 horas. Eso fue. O sea, hizo como 7 películas de videojuegos. Yo me acuerdo que en un momento el weón dijo: oye, y lo iba a conocer así como noticia. Tengo ganas de hacer una película de Metal Gear Solid. Oh, sí. Y todos los buenos dijeron: ¡no! ¡No! ¡Uy, que no, no, no, no, no! Si el tipo es como cáncer, pues caché, cáncer del malo. El cáncer malo. Como el cáncer bueno. No, el cáncer bueno. El que te cura, pues. Claro. ¿Han visto alguna de Uwe Boll? No, nunca. Yo sé que existen. ¿Sabes lo que sí he visto? De las 3 de Blood Rain, creo. He visto críticos de internet hacer los análisis. Pero esos típicos críticos que se sulfuran con los análisis. Claro, que hacen toda una comedia con respecto a lo mala que es la película. Claro, pero toda la mina de Terminator 3. Es que, ¿sabes? Creo que. Solo en la primera. Creo que en todas las Blood Rain hay alguna celebridad que tú decís, ah, tiene cierto. Pero es que esta mina hizo Blood Rain antes de Terminator. Ah, ya. Yeah. Sí. No, pero creo que por cierto. La mina que hace de la. La Terminator. Ah, ya. Yeah. Creo que recordar que en todas las Blood Rain hay como actores medio respetables. Ah, sí. Sí. Uwe Boll tiene su encanto. Yo creo que en ese momento. Es que. A ver. Es que seguramente en un comienzo no tenía esa mala crítica a nivel popular, ¿cachai? Claro, no era generalizada. Todavía no se da a conocer así esa crítica, po. Ya con el tiempo. Voy a pegar un carril gigantesco. En una de las películas de Uwe Boll no sale el que hace del mandarín en Iron Man 3, ¿cómo es que se llama? Este actor inglés respetado. El que ganó el Kingsley. Sí, no sé, el que ganó el Oscar por Gandhi. Ah, por sí. Gandhi. Ya, él parece, sí, Ben Kingsley. Parece que él sale en una de V-Ball, pues, weón. Parece que sale en Blood Rain. Puta, habríamos que... Voy a buscar, weón, pero... A ver, Carril de Elías. Parece que él es el villano de Blood Rain, pues, weón. ¿De la primera? Sí. Puede ser que de la primera, sí, porque no sé si... O mejor buscan el IMDb de Ben Kingsley. Y no solo Ben Kingsley. Está ese weón, ¿cómo se llama? Michael Madsen, ¿cachai? Eso es lo que me acordaba. ¿Cachai que V-Ball en esa época no estaba asociado a malos actores, pues? Ya en Postal tiene. Meatloaf también actúa. Meatloaf, pues. Pero es que claro, en ese momento. Michelle Rodríguez. En ese momento. ¿Qué año era ese? 2005. Ya, ¿cachai? V-Ball todavía no era sinónimo a cáncer, pues. 2005. ¿Cachai? Pero eso te digo, o sea, no, algo claro, más. Claro, Cristina Loken, que es la niña rubia esta. Michael Madsen, Matthew Davis, no sé quién es. Will Sanders, Billy Zane. Michael Pérez, no sé quién es. Michelle Rodríguez y Ben Kingsley. Yo creo que Ben Kingsley debe haber sido en Introducing. De hecho, creo recordar, voy a pegar, este es Carril, pero no está en Carril, parece que este estoy bien seguro. La frase de Adam Savage en el principio de Cazadores de Mito: rechazo tu realidad y la cambio por la mía. ¿Te acuerdas que salía? ¿Es de V-Ball, weón? Es de Blood Rain. ¿En serio? Estoy casi seguro. ¿El Reject Your Reality de ¿Sí? ¿En serio? Sí. Qué horrible. Bueno, Michael Madsen es Vladimir. Ben Kingsley interpreta a Kagan, los actores de Uruguay. El rey de los vampiros. Michelle Rodríguez interpreta a Katarin. A Michelle Rodríguez. Claro. ¿Quién más es el otro que le conoció? Midlof interpreta a Leonid, un vampiro hedonista. Un lord vampiro. Y Billy Zane es Elrich, padre de Katarin, la Michelle Rodríguez. Que ha caído a las ligas de Kagan, que es Kagan, que es el señor Kingsley. Zane describió la experiencia como un placer trabajar con un director tan decisivo. O sea, con tanta decisión. Billy Zane, weón. Vuelve a tus lentes 3D, weón, por favor. Estás confundiendo al personaje de Volver al Futuro. ¿No es Billy Zane? No. Casey Sismaco se llama el que ocupa los... Ah, estoy confundiendo a los gallos. Ya. Billy Zane ocupa, tiene un palo de fósforo en la boca y se llama Match. Match. Métete. Match. Sí. Match. Es bastante... Es uno de los amigos de Biff Tan en Volver al Futuro 1 y 2. Bueno, Elías me corrigió mi fe de ratas inmediata. Pero... ¿No es V-Ball? ¿V-Ball? Nadie quiere que haga película, o sea, eso está más que claro. No, yo creo que... De hecho, como que desapareció un tiempo. Yo nunca he visto Blood Rain, pero creo que tiene cierto valor como película. ¿Sabes la que tiene más calibre de actores? Tengo recuerdo que alguna persona me la haya recomendado particularmente. ¿Blood Rain? Que de partida una saga más o menos de juego. Sí, pero creo que de ahí para adelante creo que ha sido, hasta donde yo entiendo, así como... Basofia tras Bosta. Bueno, Alone in the Dark cuenta con la actuación de este jovencillo Christian Slater, pues bueno. Christian Slater, no, respetadísimo por mí. No, Mr. Robot. No, bueno. Nunca, weón. Christian Slater y su cameo en Austin Powers. Voy a ir a buscarte helado de naranja. Grandes papeles. Ah, hizo al señor In the Dark. Alone, su nombre de pila. Alone in the dark. Oye, siento que tu lista te va terminando. No, pues falta Tengo, claro, después me voy a devolver un poquito. Me faltó Need for Speed. ¿Ustedes vieron esa? Yo la vi. Entretenida, una película entretenida, liviana. Es una película de... Y perfectamente podría ser un spin-off de... Rápido y Furioso. A todo gas. Wow, a todo gas. Need for Speed. Oye, pero... Es que, ¿qué más esperáis de Need for Speed? Es que... Ponerle una trama liviana nomás. ¿Cómo podía ser más claro, que eso? Aprovecharte de del auge de Rápido y Furioso. Eso. Es un spin-off de Rápido y Furioso. Pero agradable, entonces. Sí, y aparte que tú, este gallo, que es un weón bien querible. El, sí, ¿cómo se llama? Sí, me olvidé el nombre verdadero del Jesse, pero, el de Jesse el Breaking Bad. Jesse Pinkman. Sí, y tengo una película que no es necesariamente. Sí, ahí te diste vuelta en la temática. Sí, pero. ¿Qué es lo que hice? Pero que hace cameos, po. que se llama, que es Wreck-It Ralph. Wreck-It Ralph. Ah, pero tienes razón, absorbe el mundo de los videojuegos, sí, y lo en general. Es claro, como asume, es lo mismo que estamos hablando, pero en ficción. Es claro, de un videojuego que no existe realmente. Pero toma cosas de videojuegos que sale, sí existen. Más, que... No, Mario no sale. ¿Es sí, lo que, el, ¿cómo? Mario no sale. No, Mario no, no sale, pero sale Bowser. Salen villanos. Bowser, Zangief, Robotnik, Bison. Qué buena pronunciación de Zangief, güey. ¿Zangief? Muy buena. Gracias. Hay gente que le Zangief o... Después sale así como... Sí, después sale como... Bowser. Estoy como diciendo... Bowser. Bowser. Bowser. Hay un zombie que me da la impresión de que son como los de House of... O de Plants vs. Zombies, no sé. Es que tienen como... Ah, no, verdad, tenéis razón. Tienen como... Son del House of... De House of... Pues la gran película de Weevil. Sí, esa es una buena película. Es muy buena. Es la versión... Igual pequeña, no es tan grandiosa como Roger Rabbit. Es como la versión que le engañó a Roger Rabbit, pero con videojuego en vez de caricaturas, ¿cachai? Como que junta licencia, ¿cachai? Con un personaje principal. ¿Ya están haciendo la 2? ¿Wreck-It Ralph? Sí, Ralph 2, han tenido. Lo he escuchado, pero no sé. Sí, dicen que ahí ya van a incluir a Mario. Sí, pues Mario es el gran faltante. Sonic creo que sale. Sí, sale, Sonic. Sale a cada rato Sonic. Pero como en unas pantallas, como en un cartel. Y habla, eso, como por altavoz, una wea así, como que es parte de Sonic Boom, weón. Sí, pues tiene la voz actual de Sonic. Sale Sonic flaco y dice así como. Compra esta wea, es como una wea así. O vayan al pasillo, no sé cuánto. Ah, es Sonic, el Sonic flaco. Sí. Sí, bueno, podría ser. Es no, políticamente pero... incorrecto Sonic Gordito. Claro. Y no me echó porque tiene, no sé, hartos guiños a las distintas, sí, sagas antiguas. Y lo que no toma como licencia propiamente tal, le es digna, le hace homenaje bien. De hecho, hay un juego de Wreck-It Ralph, si no me equivoco. Sí. De carrera. No, hay un juego de que emula creo... el Wreck-It Ralph. Pero hay un juego de carrera también. No, que sale en el Sega All Star. Sonic All Star, Sonic All Star. Ahí sale el carro, sale Wreck-It Ralph. Pero, ya. Yo creo que ese fue el negocio que hizo Sega. Nosotros te prestamos, sí, el mono para el juego. ¿Sí? Claro. Pero como te digo, lo que no tiene propiamente tal como licencia en algunos casos, le hace como homenaje. Por ejemplo, el juego ese como de guerra. Claro, sí, como Halo. O Call of Duty, sí. Pero, sí, no, pero no es, ¿cachai? No, no, el mismo Ralph. Es que seguramente. Es como Donkey Kong. O sea, ¿cachai? Seguramente los locos, sí, claro, quisieron hacer. Bueno, o sea, la idea original seguramente los locos quisieron incluir un montón de licencias. Pero no todas las pasaron. No las, claro, pasaron. Sony, porque, o sea, no era Disney, ¿no? ¿De Disney? Claro. Si hubiera dicho, si Pixar hubiese querido hacer esa weá, tiene todas las mierdas. Porque hasta las mismas marcas habrían querido estar porque es Pixar. Respecto al trabajo de voces, ¿tú cachás que la versión en inglés? Parece que está metido Amblin, ¿no? La bola de Spielberg. ¿Podría ser? Carril de Robert. John C. Reilly. Sí, pues el actor. Wreck-It Ralph. ¿Tú veías ahí Turtle Rock? ¿Cómo? La de Tony Rock, ya. Sí, la de. ¿Te acordás que era como el rubio que era como asistente del canal? Él es la voz del Fixit Felix. ¿Del weón? Ah, el Fixit. Ah, ya. El weón ese. El que es como raro, weón. Sí. Ese weón no era actor, weón. Originalmente. Ah, no, cacho. Era personal. Ya. Y la Sarah Silverman es la niña. Sarah Silverman. La polémica Sarah Silverman. Hay gente que no le gusta mucho Sarah Silverman. A veces. Y tú cachés que la. Ya, pero lo que yo digo, la versión en latino, la mina es la Chilindrina, o sí. María Antonieta de las Nieves. Es María Antonieta de las Nieves. Sí, y se le nota demasiado la voz. Algunos no les gustó. Mucho, a varios no les gustó. ¿Ese es el problema que ya tiene María Antonieta de las Nieves? ¿Tiene mil años? Tiene mil años y se le nota en la voz ya. Ya no. Es una señora vieja. Haciendo de niña. Viejita, haciendo. Voz de una mujer joven o de una niña. No, niña. Ah, entonces no le sale. No le sale ya. Ya no es la Chilindrina. No, pero es una buena película. A mí me sorprendió el cast y ¿sí? El personaje es como bien querible en su también, forma por cómo está hecho. No sé si se ha jugado Firewatch. La weá de Campo Santo, el último que. Pero sí que no lo juego, no lo juego. Sí, weón, es como similar. ¿Aquí a nivel artístico? Claro, el arte de por ejemplo, el estilo del personaje principal. Las manos, ¿cachai? Como el, pero era barbón, si el. ¿O no? Es que no se le ve la cara porque es FPS. que yo vi como una foto en la que salía como, ¿no? Ah, pero es como una foto, sí, pero me refiero a que lo que tú ves del personaje. Pues te busqué a Breaking Bad y todos saben cómo se ve, pero. Pero otra vez hace una referencia que ya hice, pero eso es como Team Fortress, ¿o no? Como medio Team Fortress. Como Team Fortress 2. ¿Cachai? Como que tienes como de dedos gruesos, ¿cachai? Como. Se ve un poco ahí, mira, por ejemplo, ahí se le ve. Sí, se hace lo que hay. ¿Cachai? Sí, como... se hace lo que hay. Que es un weón caricaturizado de un humano, ¿no? Uh-huh. Un humano real, claro. Porque es un gigantesco, claro. Porque no, la gente no es así. Claro. Juega feo, coche. Pero dura como 40 minutos. No, dura 5 horas. Yo he jugado como 8 horas, pero si yo soy. Porque me doy 1000 vueltas, porque nunca estoy seguro de que. Siempre puedo ir, creo que puedo ir y en verdad no, hay que poner a apretar. Pero tengo que intentarlo. Claro, pero hay que intentarlo. ¿Qué manera de intentarlo? 60 y tanto. ¿Qué manera de intentarlo? Chiste intentar. Ah, okay. No sé qué otra. Bueno, otra película que se podría hacer. Pixels. Pixels. Pixels, que a él le encanta. De hecho, cuando le dije, sí, se enteró de que a ustedes no les gusta mucho. Pero voy a hacer lo que el público está esperando y le voy a preguntar a Elías. ¿Cómo se llama el protagonista de Pixels? Adam Sandler. Ah, no le diste al público lo que el público quería. Lo visualicé en Willy Sembler. Adam Sandler. Ahí tienen. Dilo tuyo, Elías, dilo tuyo. Adam Sandler. Aquí solo yo bailo. Aquí yo bailo. Conan O'Brien. Conan O'Brien. Adam Sandler. Protagonizado y actúa Peter Dinklage y actúa otro personaje. Se me olvidó cómo se llama el Donkey Kong, Pac-Man actúa. No sé cómo se llama. Ese juego, nunca lo he jugado. Ese juego como de las cuncunas que iban bajando. Space Invaders. No, el de las cuncunas que iban bajando. Centipede. Centipede. Man, le dice que la chucha. Me imagino. De hecho, estaba en el escenario de Kiel. Sí, en el 800 estaba. A 800 Kiel, claro, y tenía la pistola. Aparece el perro de Duck Hunt como uno de los trofeos. ¿Te acuerdas que eran como trofeos cuando los humanos ganaban? ¿Lo has visto? Sí, sí. Ah, no la has visto, chuta, weón. Yo no veo películas de Adam. No es mala, es divertida. Es un chete, weón. Pero voy a buscar en internet una joya. Tampoco una joya. No, es que tiene los típicos Adam Sandlismos. O sea, una película de ese tipo. Es imposible que sea una joya, aunque sea hecha por Steven Spielberg. No dudes de Spielberg. Es una película entretenida. A mí lo que me carga es que tiene los típicos weas de las películas de Adam Sandler, que enamora a la mina, que obviamente está fuera de su liga, pero igual la logra enamorar. Quizás amigo del hijo de la mina. Claro. ¿Cachai? Que, pero. No es malo eso, weón. Pero me gusta. De verdad, un buen homenaje a los juegos. Sí, bueno, tiene unos detalles que uno dice. Y no solo eso, hay un detalle bien pequeño, pero que creo que es un buen homenaje a los 80 en general. Ya. Y pues, no sé si te acordás, justo cuando se iban a subir a la nave, ¿ya? Que sale una pantalla y sale un weón que es como el que lo lleva al jefe final, no me acuerdo muy bien, que le da como la weá que ahora se van a enfrentar, sí. Que es como un weón como medio digitalizado, uh-huh. Que sale una. ¿Se acuerdan de una weá que se llama Max Headroom? Por supuesto que me acuerdo. Es Max Headroom, pues, weón. ¿En serio? Sale Max Headroom. A la weá buena, weón. En versión digital, sí. Pero la voz es el mismo actor. Sí. La voz es el mismo actor. Qué bacán, weón. Y esa weá, para mí. Y sale con los glitches. Sí, con la misma weá. Ah, qué weá. Buena, weón. Y para mí esa weá fue como que tomar una. Que por lo menos para mí una referencia muy oscura. De esa weá cuando hicieron la. Cuando hicieron esa como transmisión pirata. También salió, claro, sí. Eso, hay una anécdota norteamericana. El fenómeno Max es inglesa. ¿Es inglesa? Sí. Ah, mira, yo me siento norteamericano. El fenómeno Max, que toqué ahí seguro, en realidad. El fenómeno Max Headroom, por eso se llama. Que el tomó, secuestró la señal. Toqué ahí seguro que es inglesa. Y se supone que de ahí los ingleses tenían los derechos para hacer como una serie, una película, y los gringos la compraron los derechos. Y los gringos hicieron la serie de Max Headroom, que tiene como 12 capítulos. Sí, no es muy largo. Y el actor protagonista, puta, fue de un guapo una vez, hablamos en un capítulo. No me acuerdo cómo se llama, pero. Fue un actor. El protagonista de. El protagonista, ya. Y uno de los secundarios es Jeffrey Tambor. ¿Sí? ¿Cachai? Y frita, sí. Ya. Bueno, y la weá es que para mí Max Headroom, por lo menos en mi mente, es una referencia oscurísima. Oscura, ¿no? Entonces, cuando el weón sale. Claro, es que para mí, por ejemplo, Max Headroom era muy prominente, pero en mi memoria. Porque para mí eran gráficos hechos por computador. Cuando yo era pendejo, en verdad era una máscara. Era un maquillaje y un pelo de plástico. Pero aquí lo hacen digital. Ya. ¿Cachai? De hecho, leí en la trivia de IMDb de la película, dice que aunque el personaje siempre se ha presentado como digital, es primera vez que efectivamente se hace como digital. Porque había salido en otras partes, en comerciales, en otras weas. ¿Volver al futuro? Ah, sí, po. O sea, es como Es la misma tecnología. Es Reagan y el Ayatollah Khomeini. Pero sí salen, ¿cachai? Michael Jackson, tenés razón. Michael Jackson, claro. Pero es como lo mismo, ¿cachai? Como si trataran de emular polígono la weá. Claro. Sí, es muy loca la weá. Entonces, esa referencia cuando apareció, que es casi al final, como que me enamoré de todas las películas solo por esa referencia de 30 segundos. Barato. Soy muy barato, weón. Muy barato. Si hubiera mostrado una teta, me enamoro igual. Claro, la peor. Ahí es de Oscar. Hacia un Oscar. Ahí le escribo por Twitter a Sandler. El tema con la película es que le criticaron demasiado, weón. Yo creo que la destruyeron innecesariamente. Yo creo que viene por un odio anterior. A Sandler. No a Sandler. Sino a que. Acuérdate que todo esto parte. A los Ramblers. Todo esto parte por un cortometraje. Sí, que se llama Pixel. Y que de repente se sabe que va a ser una película. De Sony. Y la gente se vuelve loca. Sony Pictures, dice. Claro. Oh, Sony Pictures adquiere los derechos. Y va a ser una película. Pixels. Y va a quedar la cagada porque ahora ese cortometraje va a ser una película. Y toda la gente saltando en una pata, así, qué sé yo. Y de repente sale el tráiler. Happy Madison. Y sale Adam Sandler. ¿Pero cuál es el problema ahí, weón? Es que Adam Sandler tiene un problema la gente con Adam Sandler. Pero desde el primer momento que mostraron ese corto, yo no me hice ninguna ilusión a la hora de decir, van a hacer una película de este corto. Para mí, yo no sabía qué iban a hacer con ese corto. Es que en realidad también es difícil dimensionar cómo llevarlo. Porque para mí, Pixels es como un tributo al capítulo de Futurama, weón. Sí. Bueno, de hecho, hasta el día de hoy la acusan de plagio. Es plagio, esa weón. O sea, es el capítulo de Futurama, weón. Pero la referencia a Pac-Man. Pero está bien hecho, ¿cachai? O sea, siento yo que no. Falta que sea Nintendo 64. Es que para ser Sandler, weón, el weón. A propósito, ¿cómo se llama el creador de Pac-Man? Pero no es el de la película. No, pues no es el de la no película. No es él. No, ¿tú sabes que él sale? ¿En dónde? Ah, ¿en serio? Cuando está, bueno, pero pongamos al público en contexto. Spoilers de Pixels. En la película sale el creador de Pac-Man. Claro, a nivel de argumento de la película, qué sé yo, pusieron a un actor que se. Hirohito Pac-Man. Hizo el papel de. El creador de Pac-Man. Pero claro, pusieron un actor. Ya. Que se parece bastante. Pero el verdadero creador de Pac-Man tiene un cameo. Al principio de la película, cuando entran a la galería de videojuegos, hay un técnico arreglando un. ¿En serio? Un Pac-Man. Y es él. Es que la guía en un avión, weón. Ay, perdóname por ver de toda la live en un bus, weón. No, pero es que la guía en un avión, weón. ¿Qué lógica tiene esa weá? ¿Por qué no lo ponen en...? Porque es japonés. No, porque no habla inglés. Claro. No habla inglés, Hirohito... Pac-Man. Hirohito Pac-Man. Hirohito Pac-Man. Ah, Toru Iwatani. Iwatani. Toru Iwatani. Doctor y profesor Iwatani. Yo cuando fui a Japón lo conocí. O sea, lo vi. Toru Iwatani. Ah, Toru Iwatani, lo vi. Y él llegó así la presentación, dijeron, ya, era de Bandai Namco. Entonces dijeron, ya, bueno, lo celebramos una fecha de Pac-Man y este año va a salir este juego. Y les tenemos una sorpresa, tenemos al creador, el padre de Pac-Man, Toru Iwatani, pasó así todo. Y ahí le empezó a hablar de la historia de Pac-Man y él mismo dijo. Pero lo dijo en japonés. Claro, me iban diciendo japo, me iban traduciendo. Él mismo dijo, yo no soy el de la película. El de la película se parece. Sí, y el personaje es muy divertido. ¿Se parece? Sí, ¿O no se parece? ¿No? Eso es un racismo de tu parte. Se parece en términos de cómo alguien se puede aparecer. Son asiáticos, son iguales. No se parece. No se parece, bueno. Se parece no. Como. Es como entiendo tus figuritas nazi. Son todos iguales, hay que eliminarlos. Es como si te comparara con este weón del. ¿Paul Giamatti? No, David claro, Cross. Sí, David Cross. Con David Cross. Pero me parezco, weón. Pero él. Bueno, ese grado de parecidismo. Parecidismo. Parecidismo. Ese grado de parecidismo. Ah, ese inventado palabras en todos los programas. Pero está muy bueno. Parecidismo. Pareciación. Pareciación. No, me gusta parecidismo. Parecidismo, ese grado de parecidismo, el de Watani con el actor. Pero espérate, ¿cuál es la verdadera palabra? Parecido. Similitud. No, la similitud. Similitud, claro, no existe parecidismo. Parecidismo. Parecimiento. Parecimiento. Bueno, claro. Pero la película no es mala. Rae, o sea, siento que Rae estoy esperando. Siento que hicieron una buena historia, bueno, a pesar de es de Sandler, pero bueno, es que sabes que está bien hecha como producto final, es más que eso, como producto final pareciera que no fuera una película de Sandler. Pareciera que no fuese de él. Aunque tiene esos típicos Sandlismos. Claro, y sale el weón y toda la weá, pero ¿sabes qué? Pero espera, tengo una pregunta. Podría no ser una película. Pero ¿You Can Do It o no? No. Por lo menos yo no lo vi. El cameo típico de Rob Schneider. Sí, ¡You Can Do It! No recuerdo, no recuerdo lo de esto. A menos que salga así como una weá escondida detrás de un pitufo. Porque hay pitufo en una parte. Smurfs. ¿Sale uno de Smurfs? Del juego. Del juego de los Smurfs. ¿Cómo si Juan tiene una cachada de guiños muy... No, de repente hay personajes de trasfondo así son... No, sí, eso, pero no, si, Max Headroom, si tuviera, insisto, la weá es muy si oscura. Si tuviera pausa en la película... Una serie cyberpunk. Max Headroom, una serie cyberpunk. Busqué. Pero es buena la weá. Yo recomiendo a la gente, si véala, weá. Es una buena comedia. ¿Está en Netflix? ¿De videojuegos? No, está en Netflix. No, está en Netflix. Es muy nueva. No, el año pasado. 2015. Pero está como para comprarla en Blu-ray, weá. Está para tenerla, weá. O sea, yo me la compré. ¡Cómprenla en Blu-ray! O pirate la ya, weón, bueno, da lo mismo. Véanla, básicamente. Como sea. Vayan al cine. No es mala, esa es la weá. No es para que. Bueno, solo verías. Son como esos tipos que. Que ahora han salido esos tipos que. Que no juegan videojuegos porque dicen. Ah, es que en no sé, PewDiePie lo jugó. No, porque dicen en tal página dicen que es malo y no lo va a jugar. Claro. O no tiene 8 y. Háganse su propia impresión. Sí, pues, esa es la weá. Voy a dejar mi prejuicio por Adam Sandler de lado. Es que ese tema se ha vuelto como súper de moda ahora. Mucha gente no juega a los juegos porque no tiene. Es muy floja. No tiene 8, por ejemplo. Tiene un 7.5 y no lo juega. Y si tiene, claro, y si tiene un 7.5, voy a ver un Let's Play. Claro. No vale la pena. De 9 para arriba. Claro, voy a ver un Let's Play para ver qué tal y ya. No, pero la película esta es uno de los mejores productos que ha sacado Sandler en su historia. Sí, sí. Lo recomienda Pablo, así que le vamos a creer. Le vamos a creer. Insisto, es divertida finalmente. No una joya de nada, no, pero es divertida. Una joya de y si le gustan las referencias, bueno, las vomita la película. Las tiene. Sí, todo el rato, sí. Y a nivel visual es muy buena. O sea, efectos especiales. Los efectos sí, son las zorras. Son como boxes, ¿no? Lo que tratan de emular. Sí. Bueno, muchachos, ahora vamos a ver un poquito del futuro. Películas que se vienen supuestamente. ¿Puedo decir que, así a modo de ultra resumen, que nos saltamos? ¿Cuál nos saltamos? Tom Rider. Uy, Tom Rider, súper importante. La dejé fuera como a propósito, güey. ¿Sí? Sí, me encuentro mala, güey. ¿En serio? La segunda me pasa lo mismo que, no sé con qué película, ya se me olvidó, pero nunca la he podido, dijiste con Mortal Kombat 2. Nunca la segunda de Tom Rider la he podido ver completa. Igual nos faltaron Resident Evil. Las Resident, güey, esas nos faltaron rígidamente. Que el problema que tiene esa saga para mí... Y Hitman. Una cacha de película. Bueno, Resident Evil tiene problemas. Resident Evil es importante porque aquí generó un, boom de el problema que tiene Resident Evil es que yo ya no le pude seguir el ritmo en un momento porque creo que fueron sacando una cada año y. ¿Era una cada año? Una no la dirigió un chileno, una wea así. Alexander Witt o Witt, no sé cómo se pronuncia, con W-I-T-T. Es chileno, la 2. Es chileno. Él es director de segunda unidad de muchas películas anteriores, creo que es director. Pero él hizo la 2. Pero él es director de la mejor. Que según, o sea, yo, de la menos mala, según menos yo, mala. Es la mejor y también es la más parecida. Sale Jill, muy Jill. Es que ahí el loco hizo un fanservice grande. Sí, además, yo una vez leí que para él hacer la segunda película puso al hijo a jugar Resident Evil 3 y empezó a ver la weá. Y ahí entendió cómo era la weá y la hizo lo mejor que pudo calcar Resident Evil 3. Bueno, como los chilenos son buenos para copiar. Para copiar, claro. Es mi especialidad. Creo que tiene. ¿Cuántas copas tenés? Chileno culiado vende patria. Chileno culiado vende patria. Vean los comercial uruguayos. Uruguay. Son de vino. De vinos. Que habla sobre las copas. Sobre las copas que tiene cada país. Es un país de copas. Y Chile sale, bueno, de spoiler. Estoy solo, weón. Y sale el chileno y dice: estoy solo, weón. Chileno vende patria, weón. Sería chileno de verdad. Es chileno, se conoce. Se nota que es chileno, weón. Se le nota el criado. ¿Cuánto vaya a pagar? 500 lucas. No, yo estoy solo, listo, weón. Chile vale callampa. Sí, y lo dice el criado. con la policía, con la camiseta de Uruguay puesta, el weón. Vende patria, weón. Quédate allá, weón. Yo me arriesgo a decir que no es chileno. No, es chileno. Es chileno. Se le nota lo chileno. En la cara se le nota. En la cara es chileno, weón. El parecidismo al resto de Chile. El parecidismo a nuestro promedio. Chilean. Pero bueno, Resident Evil. Bueno, nos faltaron una cachada de películas. Bueno, Resident, sí, a mí también me gusta mucho la Resident. La 1 la encuentro rara, como una, es como una versión, parecía lo de Mortal Kombat, como una versión libre del, sí, del Resident Evil 1. La 2 la que encuentro menos mala. Chora, pero el resto ya, como que ya se me fue. La 3 es una película de zombies. No es una Resident Evil. ¿Cachai? Es que ya después. También hay que ir adelante como una hueá de. Es que hay que ser el alcance que después Resident Evil también. El juego, la franquicia. Pero de cierta forma la película está más rayada que los juegos. Sí, pues es más inverosímil. Sí. Después sí, son clones de Mila Jovovich. Puta, de repente salen un millón de clones y después ella controla un ejército de sus propios clones. Y no me acuerdo si después morían todos los clones. Hay que ser también el alcance al Nemesis que sale en la 2. Sí. Es el Nemesis de metro y medio. Sí. Pero era lo no sé. Pero weón, habiendo tanto weón gigante o alto, weón de lucha libre, ¿por qué no sirve de ser weón? ¿Por qué no llamaron el Gran Cali, weón? Si no tiene ni una línea en la película, no dice nada, weón. No dice nada, weón. ¿Por qué no pusieron un weón que realmente infundiera temor en sus víctimas? Es un weón chico así. Sale Carlos Oliveira. Michelle Rodríguez es la primera. Y la cuarta y la después como que la reviven. ¿Cachai? Ahí se pone muy extraña. Pero es que los zombies. Sí, de hecho, yo creo que la he visto todas, las son seis. Van seis. Yo creo que he visto las seis, pero de las tres. ¿Viene otra? Sí, viene la última. Sí. Se supone que viene la última. Oye, y la mira está igual. Como que mientras mira yo hicieron no envejezca para ver Resident. Hicieron una pausa y se supone que ahora viene la última. Está claro. Igual, man. Pero para mí desde la 4 en adelante no me pedís que te explique una trama. Porque la 4 en adelante son un revueltijo de clones, del malo, ¿cómo es que se llama? Pero ¿sabéis qué? Yo encuentro que, por ejemplo, si viene una saga de películas ahí nomás, el hecho de que le dio como un resurgimiento a la carrera de Mila Jovovich. Sí. Porque gracias a eso vimos películas súper extrañas también. Por ejemplo, Ultraviolet, ¿también esa película? Sí. Es muy rara, güey. Es muy rara. Estéticamente muy extraña. Se me hace similar a esa película de Christian Bale, la de Equilibrium. Equilibrium es como parecido a Equilibrium, una wea muy rara. Pensé que iba a decir Ion Flux. Que sabes que yo siento que en Resident Evil se tomaron demasiadas. Yo entiendo que los directores se tomen licencia, pero ya como que la wea ya. Pero caché que el chileno trató de encaminarla a hacer una wea calcada. De hecho, oficial la claro, el weón dijo: cabros, copiar es más fácil. No, la weá funciona. La weá funciona. Pero si realmente. Mi hijo le encanta el Resident Evil 3, weón. No, pero si la weá realmente funciona, sí, ¿cachai? La película es lo más cercana. Bueno, la otra película, así como haciendo paralelo, Silent Hill. La primera Silent Hill es muy. Yo diría. La primera la vi en tu casa, la vi Personalmente. Weón, les tengo que contar una anécdota sobre esa película. Pero termina. Te pongo idea. Silent Hill para mí personalmente es la mejor película que han hecho de un videojuego. Sí, tiene buena atmósfera. ¿En serio? Sí. Tiene muy buena atmósfera, güey. Que es un tema a tratar, ¿eh? Siento que a pesar que el personaje la principal tiene la atmósfera, suena esa como alarma. No, sí, es Silent Hill, güey. Yo por lo menos no soy fanático del juego, pero entiendo un poco cómo funciona la atmósfera y la esencia del juego. Y en las películas está súper bien. Vine igual al weón del 2. El protagonista de la primera es una mujer. La protagonista, sí. Que se supone que cambiaron. Y se dieron vuelta el papel. Dieron vuelta el papel. Pero funciona. Pero yo en alguna parte leí que era intencional y era una cuestión sexual. Me refiero a que encontraban que papá y hija como que lo veían con malos ojos. ¿Sí? Y que por eso dijeron mejor mamá e hija. Eso leí, fíjate. Qué pervertido está ahí en el sillón, güey. Está dura. ¿Cachai? Como que dijeron, no queremos ir a lo de que Pyramid Head es una referencia al falo y toda la weá. Ah, de que es su papá y la... ¿Cachai? Verdad, bueno, puede ser. ¿Cachai? Pero entonces, es que no, dándole mucho crédito, mejor tomemos a la mamá y digamos que Pyramid Head es un malito. ¿Cachai? O sea, no lo quisieron hacer tan fiel al video. Quisieron sacar como la parte... Claro, o sea, a nivel argumental... Sexual. Obvio hicieron cambios que generaron suavizar la parte sexual. O sea, la suavizaron hasta por ahí nomás, pues, weón. Claro, es que la alejaron del protagonista. Claro, o sea, lo que pasa es que hicieron un quiebre que a la gente, los fanáticos de Silent Hill, quizás no le gustó mucho. Pero a mí, como no ultra fanático. Pero a nivel de libertad de argumento, yo creo que la hicieron muy bien, weón. Es una película de la zorra, yo encuentro muy buena. ¿Y qué tal la segunda? malísimo. Actúa Jon Snow. Sí, malísimo. O sea, no es el protagonista. No asusta. Es como el Silent Hill 3, supuestamente, ¿no? Pero asusta, claro, como Silent Hill 3, pero como que fue. Porque una vez la zorra y la otra vez es como el pico. Porque yo vi trailers y los trailers se asustaban. Claro. ¿Asusta o no asusta? No sé, es que yo ni siquiera le di mucho tiempo a la película porque me aburrió. Una pasadita, claro, así. No, me aburrió. Es como muy no sé, como que quisieron adaptarla mucho a las generaciones actuales. Es muy, muy rápida. Y tratando. Se alejó mucho de lo que es el juego o la serie, la franquicia. Tratando de ir rápido con las que nos saltamos. Hitman. Espérate, que les quiero contar la anécdota. Yo Silent Hill la vi en el cine. La primera. ¿Cachai? La primera. Y no sé si ustedes se acuerdan, yo he visto varias veces esa película. Cuando la mina llega a Silent Hill y se encuentra por primera vez con un monstruo. Ah, sí, con el quemado. Con el quemado que se mueve así. Bueno, esta interpretación está en la zona. Claro, entonces estábamos viendo, no me acuerdo con quién estaba, con mi primo, parece. Y de repente seguía quieta la imagen y se quema la película. Y yo por años pensé que era parte de la película. Que era un efecto así como de romper la cuarta pared. ¿Sí? Y en verdad el rollo se quedó pegado en la película y la weá se quemó, lo cambiaron y siguió la película. Entonces estaba el monstruo así y de repente la weá se queda quieta y se quema así. Y al quedarse quieta hace como ese. No, así se quema. Y se quema como ese sal. No, se quema como la película. La cinta se atasca. La se luz la quema. Quema el negativo. Ya. Pasó eso que sale así como el efecto de quemado. No sé cómo sale como esas burbujas negras a los lados. Se hace el hoyito. Y se quema y se queda en blanco la película. Se corta, po. Y tú pensabas que era parte de la película. Pero es que se. Claro, porque era justo. Bien, porque era justo como que el momento. Venía justo el personaje y la mitad del momento tenso y pasa esto. Y después la película sigue normal. Y nosotros dijimos, ¡ay, bueno! Yo lo tomaría como un regalo de las casualidades. Y después viste la película. Y cuando la viene así como en el HBO, ponte tú, dije, ¡ay, verdad, güey! No pasó esa huevo. Y lo comentamos, fue con mi primo. ¿Verdad, güey? Y ahí cachamos que no pasa esa huevo en la película. Pues yo digo, tómalo como un regalo de fue una hueva muy los loca. Los dioses del cine. Así que sí, los dioses del cine. Me arriesgué a ir a ver una película de videojuegos, o sea, al cine. Y pregunta. No, pero te tuviste una experiencia. De hecho, escríbele al huevón que haya dirigido la película y a lo mejor cuando saque el director Scott, ¿qué va a meterle esa negativo, huevón? Pregunta, y en ese como salto, ¿te perdiste algo? Nada, porque partieron donde mismo había quedado pegada, huevón. Como que cambiaron, porque tú sabes que en el cine tienen varios rollos. Ah, es que fue justo al final del rollo, quizá. No sé, yo creo que se les trabó algo. Y pero como claro, que, para y, que se les quiera trabado. Y después, ¿no? Como que siguió ahí mismo, ¿no? Claro. No sé cómo lo habrá hecho el huevón, había vuelto loco, huevón. Porque deben haber sido, no sé, un minuto que estuvo parada la weá. Un minuto. O menos, no sé, pues bueno. Claro. No tengo una noción. Pero lo suficiente para que tú pensaras que era parte de la película. Claro, porque se quedó en blanco, pero después continuó. ¿Cachai? Como que. Me encanta esa película, me encanta. Hitman. Malas. Malas son malas esas películas. Yo solo vi la primera. Malas. Y la segunda la miré y. Max Payne. Puta, podría haber sido mucho mejor. Cierto, para mí Max Payne es terrible. Sí. Max Payne viene hecha para ser excelente, ya viene lista. ¿Sabes cuál es el problema de la película? El problema, a ver, dilo. Que la película, o sea, que el juego ya es una película. El juego ya es una. Está hecho, o sea, claro, no necesita una película. Lo adaptaron. Es innecesario. Pero y el otro problema para mí es el actor. Y el actor también, no tiene. Max Wolver no es demasiado musculoso, demasiado. Ahora está muy musculoso, en ese momento. Bueno, en ese momento no. Pero me refiero a que es un weón como que uno lo está muy estereotipado en el tipo de personaje que hace. Un weón demasiado rudo, ¿cachai? Max Payne es como un weón que está destruido por la vida. Un paco normal destruido por la vida. Pero está en depresión. Claro, en depresión. ¿Qué otras películas? Puta, hay una infinidad. Bueno, sí, hay una cachada de películas, weón. Yo viste, agarré una lista y hay un montón más. Pero yo quería hacer alcance la de Silent Hill. Es que me encanta, weón. Ya, es que lo que pasa es que esa película tiene una escena dedicada a los fanáticos del juego que, weón, es maravillosa. ¿Cuál? La de las cámaras. Cuando la mina llega a Silent Hill, pasa lo mismo que con el. Con James, ¿cómo se llama el? El protagonista. James. Sí. A Silent Hill tú vas a buscar, o sea, sacáis la radio o partís y después antes de despertar tú vas a unos pasillos y hay una cámara que se mueve así está mirando de arriba. Sí, una cámara subjetiva, el Silent Hill 1. El Silent Hill 1. Y en la película está calcada, weón. Es igual la cámara. No lo recuerdo. La misma toma, sí, como así, claro. Es una cámara subjetiva como de seguridad desde arriba cuando el weón se mete por un callejón ¿ya? buscando a la niñita. Y la cámara lo sigue muy extrañamente y aparecen estos pendejos que te matan porque tienes que morir, que tienes que despertar de nuevo. Claro. Spoilers. Spoiler. Pero spoiler, son los primeros 10 minutos después. Claro, y la película es idéntica. No recuerdo. Idéntica, entonces es como. No me acuerdo de eso. Lo bueno es seco. Lo bueno es medio regalo para los fanáticos de la franquicia. Así que eso. Tengo un par de películas que se vienen en el futuro, supuestamente. Hay una que está segura que ya hemos visto imágenes y todo, que es Assassin's Creed. Assassin's Creed. Que podría ser el verdadero Prince of Persia, pero. Sí. Ahora, donde vamos a ver a. ¿Cómo se llama este hombre? Fassbender. Michael Fassbender de árabe. No, no sé. No sé si hace de Ezio o de. No sé, a mí no me gusta hacer Assassin's Creed. Yo asumo que auditores, pues. No cacho el que va. O sea, tiene pinta de ser como el Ezio del 3. Ya. Un Ezio ya más maduro, ¿cachai? Tampoco alguna saga que yo haya jugado. No, yo tampoco, opinar. Pero algo sé de lore, digamos, como ahora, de la historia. Lore. Ahora, para ver a Fassbender haciendo parkour, no sé. ¿Puede ser? Sí, ya se demora. ¿Viste Deadpool? ¿Viste? Sí, sí, ojalá que sea bueno, ojalá que no sea un Max Payne. Ahora todo bueno. Voy a justificarlo con la weá de Deadpool, weón. Yo creo que ahora vas. Yo creo que debe estar obligada a ser buena esta weá. Porque Assassin's Creed es un IP demasiado power para que le vaya mal. Pero como juego ya decepcionado. Sí, pues ya decepcionado. Pero es una weá que salen todos los años y todos los años es la weá más vendida del mes. Claro, aunque sea medida, aunque tenga bugs y toda la weá. Sí, no, se convirtieron en un producto marketing más que. Es una weá que vende, hoy bueno, es un Assassin's Creed, tenemos que comprarlo. Y año por medio, que eran las reglas, era bueno. Era el 2, era el Black Flag y así. Yo creo que igual. El gran fuerte, o sea, uno de los fuertes de los juegos son las historias complejas, ¿cachai? Claro, el hecho de que tenga referencia a la historia real. Claro, y cuestiones del tiempo. Y, pero como que los últimos títulos no han tocado mucho el tema del. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esa weá? Como la máquina donde se meten. Claro, la nueva no, se supone que ya como que esa weá cargó. Sí, como que. Pero quizás en la película. De hecho, es parte de. Sería interesante que en la película. De hecho, a los fans los cagó esa weá. Porque les gustaba la weá esa de. Animus. Animus se llama la weá. Ya. Pero como que ya no va. Bueno, y hay otra que es Dead Space, que está en proyecto. Yo no sé, yo creo que ya no. Yo creo que ya murió esa wea. Tuvo en algún momento un proyecto. Y yo creo que también, yo creo que tendría la misma dificultad que tiene Max Payne, que es una wea que ya está muy hecha, que está muy armada en el juego mismo. Sorry, oye, quería hacer una. Que está dudada del personaje de Silent Hill. De Harry Manson. De Harry Mason. Harry Mason. ¿Cómo dije? ¿Has dicho John? No, James. No, Harry Mason. Ya. No sé nada respecto a Dead Space. Ese es el tema del Chris. Llama el Chris Escobar. ¿Dead Space? No. Es que estoy pensando en Dark Souls. Sí, man. No, Dead Space igual. ¿El Chris? Sí. No sé. O sea, bueno, antes a lo mejor, porque ahora la está rayando con. Ah, no, ahora, pero estoy hablando de Chris. Dead Space puta como un survival horror en el espacio. Es bastante conocido, ¿verdad? ¿No, pero no lo caché? No, se lo cacho el juego, pero el proyecto es cinematográfico. Pero es que sería como Doom. Claro, sería medio complicado. Yo creo que es muy Doom 3. Es más terror. Esa es la premisa de Dead Space, que es un juego de terror. Es muy terror. Terror, ciencia ficción, pero es una weá. Claro, terror sci-fi así, brígido. Llega a ser incómodo. ¿Amnesia? No, porque esto es un shooter, pero. Pero llega a ser así como angustiante. Angustiante, como amnesia, pues. Pero en el sentido de que tú tenías armas súper poderosas y igual estáis como constantemente. Porque como está ahí en el espacio y no hay atmósfera, no hay sonido, el sonido es súper apagado, ¿cachai? Muy cerrado, muy todo. Como que te sentís muy. Siento que estás en el espacio gigantesco, muy. Es muy claustrofóbico. ¿Cachai? Claro. ¡Como amnesia! No, se entiende, No, y aparte que cuando. El otro tema es que cuando los monos salen y te pegan, te pueden matar de una. Y te asustan. Además. Te asusta y te mantiene en esa angustia de que puta aparece un huevón, me va a pegar un papa y morir. Claro, es como insta kill. Ya. Yeah. Bueno, en ese sentido. Y otro que lo leí, que no sé qué tan cierto sea, Gran Turismo. No sé qué podría ser de Gran Turismo, man. Me imagino una película, me imagino. Otro spin-off como, de Rápido y Furioso. Me imagino así como una Need for Speed, pero fome. Sí, weón. De un weón que quiere aprender a manejar y no puede. Claro. Creo que debería correr. Debería ser como una comedia. De un weón que quiso hacer la licencia para aprender a conducir. Pero esta weón es muy difícil, me refiero. Se retira. Claro, yo quería conseguir todos los 400 autos y no lo logré. Y después aparece Stallone, weón, tratando de apoyar al weón para que lo haga. Driver. Puede ser una referencia a Driver, weón. Película culia mala, weón. Cristian de la Fuente, weón. No eres de Hollywood, así. Farriaste la verdad. Tenía, viste la mano de Stallone y cagaste. No, todos por tu culpa el weón no se ganó el Oscar, weón. Tu culpa, Cristian de la Fuente. Tu culpa, weón. Ay, muchas películas de cine, World of Warcraft. Ah, sí. Gran película que se me olvidaba también. Puta, yo mi opinión es clara sobre el primer trailer, lo encuentro muy CG baratito, pero puede ser un tema igual de decepciona para hacer una película, o sea, para hacer una película basada en un juego de Blizzard. Que Blizzard en su juego, igual el CG que usan es la raja, sí, está ahí en esta ocasión, no sé. Veamos qué pasa en un par de meses más, tú cachai que se lleva. Sí, aparte, se ve como una película, como un spin-off del Señor de los Anillos, para mí, no, güey. Sí, esas fantasías medievales ya tampoco están como. Están pasando. Ya no son novedad, vos, cachai. Cuando hablamos la otra vez, tú, está ahí maravillado, güey, la weá. De Worker. No. Pues dijiste, no, pero ¿por qué la encontré? No tengo recolección de eso. Puta, güey. Se había unido, ¿viste? Oportunista, güey. La cagada. Nazi, güey. Bueno, muchachos, eso fue. Sabemos que se nos olvidaron infinitas películas. Sí, pero permiso, vengo ahí. Siempre voy a haber un tema. Vamos a aprovechar por mí. Se va a volver la nariz. Claro, como buena estrella de los videos, del mundo de los videojuegos, va a volverse la nariz. Vamos a aprovechar de leer la correspondencia. Leamos la correspondencia. Sí, tenemos el primero, es un mensaje de nuestro amigo Felipe Porras. ¿Felipe Porras? Porras, como Arabillo Alabado. Porras, claro, a través de YouTube. Y dice: amigos de Ovejas Mecánicas, quería hacerles una película. Hacerle una pregunta. Que haga una película que me interprete, no sé. Perdón, se me olvidó leer. Quería hacer una pregunta que me gustaría respondieran en el próximo capítulo. ¿Qué es este? Sé feliz, Felipe Porras. A raíz del tema de la WWF y la lucha libre en general, les quería consultar si han visto la película El Luchador, The Wrestler. Película dirigida por Darren Aronofsky, ¿sí?, y protagonizada por Mickey Rourke y Marisa Tomei. La hermosa Marisa Tomei. No recuerdo tanto el papel de Marisa Tomei, pero en la, en la toplera. Ah, ya. La stripper que amaba Randy de Rambo. Les cuento, si no la han visto, se trata acerca de la vida de un luchador, para los amigos que lo han visto, de la escena independiente. Ahí yo discrepo. Este bueno era como un Hulk Hogan, para mí. No. De la escena independiente asumo que se refiere a la película. No, se refiere al luchador, que era un luchador independiente. Y para mí no, para mí era un Hulk Hogan. Es que quizás lo fue, pero si te acordás, al final el loco trabajaba pero es que él dice es la vida de un luchador de la escena independiente retirado. Ah, o sea, quizás estoy leyendo mal el correo, pero era un luchador, era como que Hulk Hogan ahora volviera a luchar en una indie. Te soy sincero, para mí no era como de la WWE. Para mí, ¿cómo se llama esta categoría que está por debajo? No sé, no hay. ¿De dónde salen los otros? ¿WCW? No, perdón. Es dentro de la WWE, pero es como estos eventos más pequeños. ¿Rose? ¿NXT? Eso, güey. Ya, no, para mí era como de la. Para mí era de la WCW. ¿De qué están hablando ahora? De Wrestler, un correo que nos mandó un amigo. Sobre la película de Wrestler. Si habíamos visto de Wrestler, ¿lo viste? No, cacho. Y el güey, porque el güey tenía juguetitos. Los güeyes pencas. No tienen juguetitos, pero en fin. Y se ve enfrentado a haber dejado todo por la lucha libre, incluso familia, y tomar el peso de su mala decisión en el pasado, cuando de pronto se ve viejo y con problemas del corazón que le impiden seguir haciendo lo único que sabe hacer y que lo apasiona realmente, que es luchar. La película me encantó, siendo que no soy un aficionado al mundo del deporte de espectáculo, sin embargo lo nombra el deporte de espectáculo, teniendo un hermano que practica lucha libre, por lo que me atrapó realmente de la película es la crudeza y lo real que se ve todo, desde mostrarte todos los secretos detrás del ring, claro, a mostrarte lo duro que puede ser la vida para alguien que viva de la lucha libre, al menos a nivel de empresas independientes. Otro acierto del director es mostrar todo en ángulo de documental detrás del protagonista, claro, es una cámara subjetiva, sin dejar de lado la tremenda actuación que se pega a Mickey Rourke, que fue su regreso a la su comeback, exacto. Su comeback, después para transformarse en el malo de Iron Man. La convierte en una tremenda película digna de ver más allá de la trama de la lucha libre. Si no la han visto, véanla, porque está en Netflix. Vayan a verla. Eso, y significa, y sigan así, tremendo, los veo siempre, excelente trabajo. Pensé que tenía que hacer alguna pregunta. Felipe, no, era un correo bueno. Porque la gente siempre se cuestiona si él muere o no muere. Sí, pero muere, es subjetivo. Yo creo que sí. Sí. Si no muere, muere su carrera. Si al final depende de la interpretación, claro, que le diste. Rodrigo Leal. Nuestro auditor más leal. Ya. La broma de Elías. Rodrigo Leal nos escribe y dice: ¿qué tal, amigos? Nos manda un correo electrónico. Agradezco su labor. Nos alegra a varios con sus variados temas y humor. Lamentablemente. ¿Humor? Lamentablemente se hace corto. Llevamos 2 horas 57. Bueno, no sé qué quieres. Respecto a sus dudas de cómo alguien puede escuchar el programa mientras trabaja, que es una duda recurrente. En mi caso, soy profesor. significa eso, que le pones el programa a tu alumno, no. Pero por ahora. Manda no. a hacer pruebas, dice ya. Ah, ya, pero no, espérate. Pero por ahora no me encuentro desempeñándome como tal. Ah, ya. Sino en mis otros oficios que son el arte y la artesanía. Por lo que mientras diseño, corto, dibujo y pinto, devoro música y podcast de todo tipo. Con el pasar de los programas, pienso que una buena forma de torturar en Guantánamo serían horas de escuchar a Elías diciendo Adam Sandler. Sandler. Solo de pensarlo me da escalofríos. Ya, y nos pregunta dos cosas. Y aquí aprovechamos que está el Pablo. Dice, uno, ¿jugaron alguna vez el juego de NES Crystalis? Cristales, creo que sí lo jugué alguna juego vez. Juego de RPG aventura de SNK, que en esa época uno lo encontraba similar al Zelda. Bueno, ahí lo encontraba. De Super por la historia y jugabilidad. Ah, Zelda de Super. En caso de que no lo conozcan, trataba de la destrucción del mundo del año 1998, de cómo algunos sobrevivientes crearon una torre flotante y el resto creó ciudades amuralladas para protegerse de los mutantes. El juego comienza cuando el héroe despierta de una especie de criogenización en una cueva afuera de un pueblo. Lo más característico era la música, que era espectacular, y cuando lo sacaron varios años después en Game Boy Color resultó ser un matchup asqueroso y con otra música. Nos mandó un video que lo vamos a poner después en la página. Cuando por fin salieron los smartphones, lo primero que hice fue bajar el emulador de NES para terminarlo y poder morir en paz. Y su segunda pregunta es, a propósito de que en varias ocasiones bueno, hemos hablado... Bueno, respuesta a la primera, no parece. Sí, lo he jugado, sí lo he jugado. Yo, sí. Yo creo que he visto imágenes, no, así como en YouTube, así de grandes buenos juegos de NES. En realidad no... Yo para esa, en esa época yo no era... RPG, de NES. Aficionado de RPG. Sí, no, NES. A lo más Dragon Quest. Jugué Dragon Quest. Por la barrera idiomática. Dragon Warrior, Final Fantasy, claro, que eran muy chicos, pues, sí, pues. A mí, yo creo que así como entre comillas RPG, y ni siquiera es de aventura, pero tiene toques de RPG, es el ay, ¿cómo se llama este juego de Nintendo que salió acá en América pero no salió en Japón? Chucha. Uy, olvidé el nombre, lo tengo, weón. ¿Estás hablando de Earthbound? No. SR. Sí, no, Mother 3. El de la isla, ¿cómo se llama este weón? No sé, pero es que decir lo tengo, este weón tiene poquitos juegos, sí. Pues, no sé, que tampoco es como que tengáis que acordarte de 10 juegos. ¿El tipo se parece a Mario? No. ¿Qué iba a decir? Un juego en el que el tipo la portada se tiene como una gorra, igual que Mario, y es como una especie de RPG. Se llama Miguel. Déjame acordar. Weón, de hecho ayer hablé del juego del podcast que era él, sí, bueno, segunda pregunta. Segunda pregunta. A propósito que en varias ocasiones han hablado de simuladores, les dejo uno muy inquietante, y lo vamos a colgar en la página, que es un simulador de autismo. ¿Cuál? Y muestra cómo un niño pequeño hipersensible se encuentra en un jardín infantil. Me da un poquito de temor, sí, jugarlo, pero lo vamos a dejar ahí para que la gente Star lo Tropics, sorry. Star Tropics. Star Tropics. Me suena. Es muy buen juego, solamente salió aquí en América. Ya, entonces, eso. Muchas gracias. Simulador de autismo, ¿y qué dice? Que lo deja ahí, que dice que simula a un niño pequeño hipersensible, claro, que sufre de Asperger, que se encuentra en un jardín infantil. Imagínate todos los estímulos y la weá, qué difícil de hacer. Sí. Así que muchas gracias a Rodrigo Leal por su correo. Y finalmente tenemos al nunca bien ponderado Víctor Olave, que también nos manda un correo electrónico. Y nos hace una pregunta: ¿cuál ha sido el peor juego y o película que han tenido el disgusto de jugar o ver? Pero al punto de no querer tocarlo ni con un palo. En lo personal, para él, creo que el Resident Evil 6 no lo pude pasar. Jugué una hora y lo dejé tirado hasta el día de hoy. Y eso que el 5 lo jugué bastante. Es que el 5 es bastante mejor juego que el 6. Sí, eso. Juego, recuerdo, lo arrendé, jugué como una hora y después no, lo tuve todo el fin de semana y lo jugó mi hermana porque lo odié. No sé si tiene un subtítulo, pero el de La Pantera Rosa de Super Nintendo, de Pink Panther. Lo odié. Otra, es que una buena pregunta, y hay muchos juegos que uno dice, ah, la weá de mierda. Pero elige el más mierda. Puta, es que hay tanto. Yo diría que los Mortal Kombat que salieron en la generación de Play 2. Sí, el bueno. 5, el 6, 7. El 4. El 8. Bien malo, weón. El 4 no es peor. Es que el 4 tiene ese lugar en el corazón de ese primero 3D. Sí. Pero eso mismo lo hace penca, o sea, weón. No, pero lo. Pero no. Es que le dais la oportunidad porque es una innovación. Sí, pero lo otro ya no es una mierda. No. Deadly Alliance, como que algo hizo un poco, mejoró un poco la ola. Cuando llegaron, yo guardaba los juegos en GameCube. Juegos de mierda. Por Rachel. En más de una ocasión he hablado de los juegos de mierda y no me gustan, pero no. A mí me gustan. De película. ¿Película? Película me costaría mucho más responder. Es una película que de verdad haya odiado. Si la hayáis visto, he dicho, ¿qué estoy haciendo con mi vida? No, eso me pasó con hacer Serbian Film. Pero no. Es por otro motivo. Es por otro motivo. Pero sí, pero una, claro. De hecho, creo que su dentro de todo su trama, si la ves como, si sacan la parte gráfica, tiene como una oscuridad obvia, pero que igual es rescatable. ¿Cachai? Yo diría, para mí, película sería así como La Fortuna del Señor Deeds. Dale con odiar. Película culiada, mala, weón. Yo creo que esa fue la película que me hizo odiar al weón. Y weón tiene una pata muerta, weón, y la usa para rescatar a la mina del hielo. Película culiada, mala, weón. Y actúa pantoliano, weón. No es pantoliano. ¿Cómo está este weón? Ay. Jesús. Jesús Quintana, Jesús, claro. Jesús. No me acuerdo cómo se llama. ¿Y tú? Turturro. John Turturro. John Turturro. Película. Asquerosa. Destapo, weón. Oh, sí, The Staff. Bueno, pero es que igual The Staff. Es que tiene es que romanticismo. The Staff tiene. Es tan mala que es buena dentro de lo malo. Ese pequeño lío todavía pero, es buena. Por ejemplo, cuando vi Jason X, weón, también me provocó así como. ¿Qué es esta weá, weón? Es que no puedo pensar miedo, en una película que de verdad deteste. Es que le llama mucho el cine. Sí. Eso dice ahí. Amador de cine. Amador de cine. Bueno, muchas gracias a Víctor por su pregunta. Y finalmente tenemos a Javier Becerra. Mensaje por. Es muy ad hoc a nuestro. Becerra. Claro. Primera Becerra, vez. Becerra, no, ¿por qué? Ya. Da lo mismo. Da lo mismo, está. Primera vez que les escribo. Lo sigo desde el segundo capítulo y aquí entramos en el mismo problema de siempre. Si contamos el episodio piloto como canónico, o sea, nos sigue desde el episodio 1, no desde el 0. No sé por qué no, he perdido 25 horas de tu vida y ando a escuchar 3 más, ¿cuál es el problema? Quería saludarlos y agradecerles por darme algo de escuchar en el metro y en la pega, y elegí esta pregunta por lo que viene a hacer a continuación. Y además de preguntarles, ¿para cuándo se viene el episodio dedicado a Mr. Robot? Por data, quedo... Ya sé, sorry de interrumpa, ya sé qué película no tocaría ni con un palo. Esta es para Víctor, ¿eh? La de Tom Green. Freddy Godfinger. Sí. Ya esa película es repugnantemente mala y repugnante de por sí. Es peor que hacer Serbian Film. Es Tom Green. Pero no, es que para mí Tom Green. El Tom Green Show era bueno. El Tom Green Show era bueno. Y el Tom Green actual creo que está más serio, está un poco más. Ya no es enfermo de la cara. Claro, casa. Ya no está tan enfermo. Ya. Pero esa película es muy mala. Bueno. Ya. Se vienen cosas de Mr. Robot. Lo hemos dicho a todo, en todas partes. Ah, me pregunta por. Nos están pidiendo el episodio dedicado a Mr. Robot. Se vienen sorpresas sobre Mr. Robot. Ya, vamos con Mr. Robot. Así que. Pronto. Pronto. Pero tranquilidad. Afírmense. Por favor. ¿Eh? Tranquilidad con Mr. Robot. Sujétense. Bueno, muchachos. Esas fueron la correspondencia de esta semana. Ahora que llegamos a la mitad del capítulo, GR. Les agradecemos mucho que nos escriban y esperamos que nos sigan escribiendo por todos los medios que vamos a nombrar al final del programa. Pero ahora viene mi parte favorita del programa. The Game. The Game que por. Las 20 preguntas. En honor a ti. Que por supuesto, por ser un invitado especial, como es Paulo GR Colemono. Aproxímate más acá y ten cuidado con no mirar la carpeta. Sí, no se espera. No sé que se vaya para atrás. No sé, yo me voy a ir para atrás y voy a hablar más fuerte para que la gente no me diga que va despacio. Ya, ahora tú vas a anotar. Sí, el día lleva la nota bien, ¿eh? Ya. Para la gente que nos viene escuchando por primera vez, les contamos que el juego consiste en que la gente del público manda, ya sea una película, un videojuego, una serie, lo que sea, con el fin de derrotar a los que están sentados a mi lado, o sea, en este caso es Elías y Paulo. Y voy a fallar. En el caso de hoy, porque Paulo nos está visitando, es un videojuego. Y también porque la gente votó, ¿no? Claro, porque la semana pasada se los explicamos y no elegimos un videojuego porque nuestro amigo Andrés no sabe nada de videojuegos. No tiene idea de videojuegos. Pero la gente había votado por un videojuego. Yo tampoco sé nada. Ay. Paulo, por favor. Te va a fallar, man. Pero, weón, inseguro. Sí, man. En una página de actualidad y videojuegos eres el referente. Movistar te eligió a ti como referente. Las balas pegan. No, esta vez. No pegan. En esta vez no la pegan. Lo mandó nuestro amigo a través del correo electrónico Francisco Sáez. Así que le agradecemos a Francisco. Yo le agradezco a ustedes. Muy habitual, odiarlo. Francisco, muy habitual. Sí, Francisco. Supongo que eligieron un título así como para adivinable o weón, ¿no? Yo hago el filtro y trato de que sea weón. Ya. Vamos a empezar, adivinaste el anterior que era difícil. No, era difícil, weón. Era difícil. No, te enredaste nomás, weón. Si al final fue el hueveo de que se fueron sí, por Mikami. Tú y Mikami, weón. La mecánica del juego es súper sencilla. Los muchachos tienen 20 preguntas y 20 minutos para averiguar qué película, o sea, qué juego es. No, no, mira la mierda, Elías. Y son preguntas con el formato de respuesta sí o no. O sea, si el Paulo me pregunta, ¿el personaje tiene el pelo negro, el pelo rubio? Yo no le puedo responder. Me tiene que preguntar, ¿el personaje es rubio? Y yo le digo sí o no, dependiendo si es correcto o no. ¿Están las reglas claras? Sí, lo tenemos claro. Están los 20 minutos en el reloj. Aquí. partimos desde ahora. Ya. Separemos por ahí. Tú sabes hacer las primeras preguntas. Pero no sé si se aplica tan bien a los juegos, tengo esa duda, pero ya voy a intentarlo igual. Sí, debería. Ya. ¿Es de antes del primero de enero del 2000? No. Ya, no, espérate, todavía no estamos terminando. ¿Esto se terminó? No, pues sí se la pregunta. No, no hay otra forma de que esa pregunta sea así. Sí, po. ¿Cómo? Otra forma, ¿eh? ¿Antes del primero de enero del 2000 o el...? No, porque ahí no la pregunta, la respuesta no es sí o no. ¿Por qué? Termina de hacer la pregunta. O el... O el 31 de diciembre del 79. No, po. ¿No puedo responder no, po? Ya te digo sí. Entre los 80 y los 90, eso me voy. No, pero ya... Me está confundiendo, Jerry. Ya en una pregunta. Ya, pero ¿cuál es tu respuesta? No me acuerdo. Si la pregunta fue, ¿es antes del primero de enero del 2000? La respuesta es no. Ah, es nuevo. Es actual. Claro, es actual. Es del 2000 en adelante. Qué divertido que nosotros seamos tan viejos que 15, 16 años sea actual. Es casi, weón. Es para cagar. Es bacán ser así de viejo. Sí, es bacán. No, es una weá nueva, es del 95. Se siente muy bacán. Sí, yo me siento muy bien. Post 2000. ¿Quería aislar más el año? Sí, yo creo. ¿Es antes del 2010? ¿Es antes? ¿O es de la década del 2000? ¿O no? Es la misma pregunta. ¿Es antes del primero de enero del 2010? Sí. Ya. Entonces, la década del 2000. Década del 2000. Del 2000 al 2010 como primero de enero. O sea, 2000. Sí, del 2000 al 2010. Ya tienen la década. En dos preguntas. Pero en realidad 2009. Mi peor año, mi peor en década. Dos preguntas. Sí, sobre. No, pero fíjate. Ah, ya, muy eficiente. Tenemos la década en dos preguntas. Mi peor década de videojuegos. Tengo el toque así. Ya, pero quería... No sé, ¿PC o consola? Es de consola. Puta, es que si... Es multiplataformas. O sea, tomando en cuenta que multiplataformas toma en cuenta PC, consolas. Tú preguntas. ¿Pero era típico que hubiera multiplataformas en esa década? Sí, pues... No. Pero menos típico que ahora. Ahí como que empezó a ser todo el tema. Entonces, Creo... Así como separar las generaciones. ¿De consolas? Sí, po. ¿Y por qué estás aislando PC? No, pues generación y consola. Y porque quiero saber si está en la sexta o la séptima con la generación de consola. Ya. ¿Sabes qué? Creo que deberíamos preguntar, ¿es exclusivo de consolas? De una consola o PC. ¿Cómo se preguntaría? No, ¿es exclusivo de consolas? ¿Es exclusivo de una plataforma? Ya. ¿Es de una plataforma específica? O sea, ¿es exclusivo de una plataforma? Originalmente sí. Ah, tuvo un remake. ¿O una versión nueva? Tres preguntas. ¡Qué paja, weón! Ya. Yeah. Pero originalmente, quedémonos con eso. Originalmente... No, o sea... Espera, déjame hacer la pregunta. ¿Es de consola? ¿Es de la sexta generación? No, pero ¿estás pensando que es una consola? Porque podría ser originalmente de PC, pues, weón. No, pues, weón. Si está diciendo... A ver, el juego que está haciendo este weón es de la década del 2000. Sí. Ya. Entonces, si... Me dice que sí, era originalmente de una exclusiva de una consola. Plataforma. La pregunta fue plataforma. Yo dije por consola o. Pero él dijo plataforma. Puta, que la cagaste, Elías. No podemos volver atrás y que le haga la pregunta en su estilo. No es fuerte, si ya lo hiciste, weón. Le quedan muchas preguntas todavía para que lo empiece a llevar. ¿Es de la sexta generación de consola? Preguntemos. Porque si nos sacamos el cacho al tiro, ¿es de una consola? Ya, pregúntase. ¿Es de la sexta generación de consola? La sexta generación de consolas se entiende como... PlayStation 2, GameCube, Xbox. No. No sexta. Pero respiró hondo y miró hacia el cielo. Eso quiere decir algo, ¿no? Sí, güey. Se me hace la idea de que es de una consola de quinta generación. Lo preguntemos por la quinta generación, si no muerta pregunta. No sé, a mí, mira, yo sí, ya de una te puedo decir que puede ser Conker. Bad Fur Day. Porque tuvo una remasterización en Xbox. Ya, pero. ¿De dónde es Conker originalmente? De Nintendo 64. Que pertenece a Xbox. A la quinta generación. ¿Pregunta por la quinta generación? ¿Esta es la quinta generación de consola? No. ¿No? Ya, descartado. No, descartado quinta. 64, Dream. No, 64, PlayStation. Ya. Y Saturn. Ya. Chao. ¿Qué otra generación de consolas hay dentro de esa década? Porque no hay más generaciones. No, pues la generación de consolas de la década de los 2000 es la sexta y la séptima, que es PlayStation 2, GameCube y Xbox. No, pues me dijiste sexta y quinta acá. No, pues bueno, ya por eso, po. Es que la quinta igual duró un poquito más. Entonces nos queda la séptima todavía. Sí, la Play 3, Xbox 360 y Wii. ¿Quieres preguntar si es de la séptima? Pregúntalo. ¿Es de la séptima generación de consolas? Me están preguntando si salió en la séptima generación. No, no, no, si tú dijiste que era exclusivo de una plataforma. Si era exclusivo de una plataforma de la séptima generación de consolas. Sí. ¿Esa es la pregunta? No. Es de PC. Entonces es de PC, pues. ¿Quieres preguntar si es de PC? ¿Es exclusivamente de PC? No. No, o sea, pero no, para, podemos replantear esa pregunta. Cuando salió por primera vez. No, pues estamos hablando del título original. Estamos hablando del. O sea, pregúntale, no, ya. Pero. Ya, el título original es de PC. O sea, a ver, pausemos acá. Ya. Vamos a regalar una pausa. Este juego. 1358. No, este juego está basado en el título como salió, el primero. ¿Sí? No estamos hablando de su remasterización. Ya, ya, pues. Pero entonces la pregunta sería: ¿el original es de PC? No le veo nada. Es que no tiene sentido, no, ah, deja que la pregunta es redundante. Porque te va a decir que no, igual, pues Juan, vaya a apretar la pregunta. No, pero si ya la perdimos, si la hiciste tú. Es la misma pregunta, ¿cierto? ¿Tú la hiciste? ¿Tú cómo la preguntaste? Si acaso era de PC. Ya, ya. Yo dije no. Porque dijo, era ya. Porque dijo que exclusivo en una consola, en una plataforma. Era ya. Exclusivo de una plataforma. Yo me pregunté si era exclusivo de todas las generaciones y después no, dijiste no, ser exclusivo dije, de PC. No, lo que la pregunta era exclusivo de una consola de tal generación. Claro, y fue no para todas las generaciones preguntas. Ya, entonces no. No, entonces no es exclusivo en ninguna consola, po. Pero no es un juego exclusivo. No, pues ¿cómo es? ¿Sí o no? Pero la pregunta era si eran exclusivos o si eran de esa generación. Era exclusivo. Una de las primeras preguntas era si era exclusivo, si no me equivoco. Y Roberto dijo que sí, que era exclusivo de una plataforma. Ya. Y preguntamos si era exclusivo de una de las consolas de sexta generación, dijo que no. Ya. Y si era exclusivo de una de las de quinta generación de consolas, tampoco. Entonces no es exclusivo. Entonces, ¿de dónde es? No sé, porque no entiendo al final cómo está todo esto. Me enredé. Ya los voy a empezar a ayudar. Ya me enredé. Llamo en 8 minutos. Me enredé. Les voy a hacer una pregunta a ustedes. Tu forma de preguntar, güey. ¿Qué les falta? Arcade. Ah, no, estamos weando. Ya. Pero ojo, que en las portátiles también entran las generaciones, ¿ah? Ya, pero ¿son las mismas generaciones? Sí, pues, weón. Por ejemplo, la sexta generación. No, pues si debe ser portátil. De hecho, nombraste la cuando te pregunté, sí, la séptima me dijiste sí, sobre. Sí, pero también. Sí, que fue ¿qué portátiles te quedan? Puta, Game Boy Advance. O sea, en esa década, Game Boy Advance, Nintendo DS y Nintendo DS. PSP. Y PSP. ¿Quieres preguntar una pregunta por consola portátil? No, si es de portátil. Ya, y tenemos que pensar que una portátil que luego salió para. Otra cosa. ¿Cierto? ¿Qué juego de portátil salió para otra cosa? Salió en exclusivo para una plataforma. Y después salió en otra. Debe ser de PSP. ¿De qué? De PSP, debe ser. ¿Ya? O la dificultad. ¿Quieres preguntar si es de PSP? Pregunta. ¿Es de PSP? No. ¿Qué otras consolas nos quedan? Nintendo DS y Game Boy Advance. DS, ¿es de DS? No. Saquemos la Game Boy Advance, ¿no? ¿Es de Game Boy Advance? Sí. Bueno, qué rebuscado. Te odio. Advance. Ya. Un juego de Game Boy Advance. ¿Le quedan 10 preguntas, no? Sí. Vamos en 10 preguntas. Sí, un juego de Game Boy Advance que después de haber estado en Game Boy Advance haya salido en alguna otra huevada. Mario Kart, Looney Tunes, Crazy Castle. ¿Qué averiguan siempre en las películas después de la primera camada de preguntas? ¿La trama? No. ¿El género? ¿El género? Sí, a eso me refería. Es que Game Boy Advance tiene una cachada de weá, weón. Que no sé. Pero la verdad que no sé. ¿Qué juegos del Game Boy Advance quiere? Si no es normal que el Game Boy Advance salgan para otra huevada. Debe ser esa huevada de ritmo. Pero hay alguno. Hay alguno literal de acerca la cámara que se plano de encima. Muy pillo. A ver, tengo una pregunta, quizás la vamos a perder. Pero dímela, pues. Es como que. ¿De Game Boy Advance salió en otra portátil o en otra, en una consola casera? Pero tenemos que. Está bien, me gusta, pero cambiémosla así o no. ¿De Game Boy Advance pasó una consola casera? ¿O una portátil? Pregúntalo. Ya. Después del Game Boy. ¿Pero qué prefieres? Que pregunte por otra consola. Ya lo mismo, cualquiera de las dos tenemos que salir de la duda. Ya. Después de Game Boy Advance, ¿el juego salió para otra portátil? No. Ya, es de consola. Después a consolas. Entonces era la consola virtual. No. Sí, ah, la, ya, una wea de. De Wii U. No, sí. Wii U salieron, ¿cachai? Han empezado a salir hartos juegos de Game Boy Advance. Como hombre. Ya. Yo no tengo ni idea. Ya, ¿y qué juego se te ocurre, wey? No sé, wey. Ya, vámonos al género, wey. Aislemos los géneros. ¿Qué juegos? ¿Plataformas? Sean plataformas, sean de carrera, de aventura. ¿Pero cuál te tinca más? Beat'em up. ¿Plataforma? Pensando en Game Boy Advance. ¿Puzzle? Volvamos aquí del 2000 al 2010. Este Game Boy Advance. No, originalmente. Metroid. Pero es originalmente Game Boy Advance. Hay Metroid. Sí, está el Metroid Zero Mission y el Metroid Fusion. Ya. ¿Y que están en la consola de Wii? Creo que hay uno que. Es que no sé si estaré. Y es igual la pregunta, fue buen tonta si es de Game Boy, si es de Nintendo. Era obvio que. No, que no sabemos si es de Nintendo el juego, ¿no? Pero si es de Game Boy Advance, ¿para qué otra consola iba a salir? ¿Para el Xbox? No necesariamente, pero que, pues hay que saber de qué compañía el juego. Esa es la que yo tengo que saber. Yo creo que para irse al Nintendo Wii U, te refieres a una wea como media nintendera, po. Sí, por eso te la pregunto. ¿Es que pregunto si es de Nintendo? ¿Es de Nintendo? Necesito que seas más específico en la pregunta. ¿Es de Nintendo? Necesito que seas más específico. ¿La compañía en la pregunta? Nintendo. Más específico. ¿Lo desarrolló? ¿Más específico? ¿Lo desarrolló? No, pero es que Nintendo, no importa los subestudios, los subestudios dan lo mismo, si lo hizo Nintendo, o está Nintendo en el desarrollo. ¿Está Nintendo en el desarrollo? O sea, ¿es una franquicia de Nintendo? Eso yo creo, ¿no? Sí. ¿Es una franquicia de Nintendo? Sí. Bueno, te quiero una cachada, weón. Ya, pero qué R, weón. Quedan 6 preguntas, po, weón. No, llevamos 12. Quedan 8. Llevamos 7 minutos. Quedan 7 minutos. Ya, weón, es una franquicia Nintendo del Game Boy Advance que está en Wii U. No es de Mario. ¿O sí? Sería demasiado fácil, po, weón. Entre el 2000 y el 2010, R. Sí. No, es Tetris, po. Game Boy Advance, está los Super Mario Advance. El 1, 2, 3. Metroid Fusion, Metroid Zero Mission. Ya, pero tenemos de Nintendo, pero él respondió con duda. Mario y Luigi. Pero para, no es Mario. Solo porque él respondió con duda. Él tuvo pensar en algo, ¿cachai? Puede ser de Rare, algo involucrado. No, Rare no tenía juego. Ya, pero ¿qué lo puede haber hecho dudar al responder si era de Nintendo? Porque no fue una respuesta así de Nintendo. No, porque obviamente lo hizo un desarrollador interno de Nintendo. Puede haber sido Intelligent System. Ya, pero entonces no es Mario, Alpha, pues, bueno. Dream. No, ya, pues sí, pues sí, esos juegos de Mario. También, pero también son de Intelligent, bla bla bla. No, pues por ejemplo, Mario y Luigi Superstar Saga, ¿te acordás que fue ese? Ese es de Alpha Dream. Ya. Pero es que no me acuerdo el estudio que hizo los Metroid, weón. El problema es de estar con alguien que sabe tanto que se complica más. Que sí, sabe tanto. Me gustaría saber qué era el desarrollador detrás de Metroid. Para salir de dudas, weón. Yo les recomendaría que me hicieran caso a lo que les dije antes. Al género. Género. ¿Cuál es tu teoría más factible hasta ahora? Metroid. Uno de los dos Metroid. ¿Y qué género, sin decir Metroidvania, qué género es Metroid? Llevo lo más genérico. Metroidvania. Sé genérico. Llevo lo más general. Un side-scroller. La aventura. que se va a no juego plataforma finalmente. Plataforma es Mario, pero plataforma 6 scroller es Super Mario. Estoy a pegar, Julia. Pero va a ganar nuevo. Tiene la cámara la luma. Y esta wea se vuela de 1900. ¿Te da nervio? Vea, no, me da nervio. Hace que se vea negro. No, no, por eso te da impresión. Ya, ya. Yo dudo que estaba muy abajo, pero ya en fin. Plataformas, no más. Pregunta, ¿es de plataformas? ¿Es de plataformas? Está la no. No es de plataformas. Pregunta 13. No plataformas. Entonces descartamos Kirby, descartamos Super Mario. Ya, bacán. Todos los Super Mario Advance. ¿Qué otra cosa se te ocurre? Otro género. De carrera. ¿Es de carreras? No. Es un Metroidvania, pero ¿con qué de una? Sacamos de esa duda porque nos sacamos los Metroid de una. ¿Pero solo los Metroid? Sí, con los Metroid nos sacamos de una. Y los Castlevania, pero no es de Nintendo. Entonces, es una franquicia de Nintendo. ¿Es un Castlevania? ¿O sea, un Metroidvania? No. Ya, sacamos los Metroid. Adiós, Metroid. Quedan cuatro preguntas y después la quinta pregunta que es el juego. ¿Qué se te ocurre? Estoy perdido, weón, estoy a la mierda. Estoy ahí en Punta Arena, weón. Game Boy Advance. Sí, weón. Que es que la consola virtual. Es que Game Boy Advance tiene una cachada de juego. Ya, sorry, ya, pero. Sorry. Pero no es plataforma. No es carreras. No, y tampoco es Metroidvania. Y no es Metroidvania. ¿Qué nos queda? ¿Es de ritmo? ¿Tú crees que puede ser de ritmo? Dale. ¿Es de ritmo? No. Creo que nos quedan más géneros todavía, weón. Ya, ¿qué género nos queda? Nos quedan una cachada. Ya, pero ¿qué género nos queda? Género amplio. No, no, no vaya a ir a los grandes géneros. Claro, no vaya a ir a la minucia, weón. Nos quedan juegos de pelea. ¿Qué más nos queda? Del Game Boy Advance, weón. Nos quedan juegos de pelea. ¿Qué más? Party Game. Un poco rebuscado, pero. Ya. ¿Qué debe ser un Pokémon capaz que sea? ¿Un RPG? ¿Pokémon es RPG? ¿Mira que no? Ya. ¿Qué prefieres que pregunte? Porque voy a aislar esa es que mira, si decís, ¿es un Pokémon? No, usted va a responder al tiro. No, sí. No, pero es que si, ¿qué pasa si es otra weá? Pues aislemos, pues RPG, ¿cierto? Sí, RPG. Ya, ¿qué otra, ¿cuál es la opción que te dije? De pelea. No. De pelea. No, es que de pelea no. Tú decís que no es de pelea. Uh-huh. ¿Quieres que pregunte si es un RPG? Sí. ¿Es un RPG? Sí. Pregunta si un pollo. Mira, no me acuerdo cuáles son los Pokémon que salieron en esa hueá. Ya, para. 10. Pues hasta Golden Sun. 15, no 16, sé. 18, 19. Creo que es Pokémon. Ya. Por tema de Pikachu. Dos preguntas. Dos minutos y medio. Dos preguntas y el juego. Es un RPG de Game Boy Advance del 2010. De la década del 2010. ¿Quieres que pregunte si es un Pokémon? Sí. Ya, si no es un Pokémon, ¿qué otro RPG se te ocurre? Golden Sun, no sé. Que es como el primero, no lo he visto en otra consola. Pokémon sí. ¿Y por qué él al responder Nintendo iba a dudar en el caso de Pokémon? Porque lo hace de Pokémon Company, ¿no? Ya. O lo hace Game Freak. Ya. ¿Es un Pokémon? No. Está tu pregunta desde el principio. Me decepciona. ¿No? Con su. Pensé que me iban a insultar más luego de ese, ¿no? Ya, queda una pregunta. Queda una pregunta. Es un RPG y no es Pokémon. Y es Game Boy Advance. ¿Por qué siempre me cagan con los RPG? Y es de la época del Tom. ¿Por qué te encantan? No, weón, esta mierda que jugáis de Mario siempre. Mario y Luigi. Ya ahí. En Superstar Saga. ¿Puede ser? Es de Alpha Dream. Así se llama la compañía. Pregunta si es de Alpha Dream. ¿Es el único Mario y Luigi que está en Game Boy Advance? Sí. ¿Y cómo se llama la compañía? Porque el. A ver. No recuerdo si el Partner in Time sale en Game Boy Advance. Estoy con una confusión ahí. Sí, también. Alpha Dream se llama la compañía. ¿De los dos? Sí, siempre ha sido yo. Que nos queda una pregunta. Y si pensamos, ya, pensemos que es Mario y Luigi. ¿Cómo puedes separar a los dos? Que en el Partner in Time salen los bebés Mario. Y en el otro no. Luigi, en el otro no. Ya. Es un juego donde aparezcan. ¿Bebé Mario y bebé Luigi? ¿Me quieren mejorar esa pregunta? No. ¿Dónde? Es que. Ya. Quedan 42 segundos. Es que, ¿sabes lo que pasa? Yo prefiero pensar que uno son dos Mario. Ya, sí. Donde aparezca bebé Mario y bebé Luigi junto a Mario y Luigi. Porque si. Ya, pero para. Si no fuera Mario, ¿Se te ocurre que otra hueá puede ser? No, hueá. Ya, entonces tenemos que jugárnosla porque es uno de los dos. Entonces, ¿sale Bebé Mario con Bebé Mario, Bebé Luigi con Luigi y Mario? Ya. ¿Sale Bebé Mario y Bebé Luigi con Luigi y Mario en el juego? No. No. ¿Cómo se llama el otro entonces juego? Mario Luigi Superstar Saga, pero no, hay, no va a ser, weón. ¿Por qué no? No sé, que la ya, quedan 9 segundos. Ya, ¿es Mario y Luigi Superstar Saga? Estoy de acuerdo con esa pregunta, tú, Pablo. 3, 2, 1, ¡tun! Que vaya, hermano. Ya, ¿es Mario y Luigi Superstar Saga? No. Perdimos, pues, weón. El juego era, como bien dijo Pablo, Golden Sun. Ah, viste, era Golden Sun. ¿Y por qué no te la jugaste por esa? Golden Sun. ¿Por qué no, no he visto Golden Sun en otra consola? RPG. No sabía que estaban, güey. De desarrollado por la compañía Camelot Software Planning. Por eso pregunté, sean específicos. ¿Es de Nintendo? Está publicado por Nintendo. Qué decepcionante periodista de videojuegos. Es de origen japonés. Tiene tres partes, si no me equivoco. Y salió en el año 2011 en Japón, el agosto primero. Y luego, 13 años después, hizo su debut en Wii U, en la Virtual Console. ¿Y por qué te apartaste de esta idea, tú? Porque dijo que salió. Es que yo no lo he visto en ninguna otra plataforma. No me acuerdo haberlo visto en otra plataforma. Puta. O sea, ahí me perdí. Claro, fue lanzado en 2014. Cacha, pues, weón. 10 años después, pues, weón. ¿No? 13 años después. 13 años después, po, weón. No, sí. Yo, mira, de consola virtual. Pico idea. No compro ROMs. No compro ROMs, oh, claro. Muchas gracias a Francisco Sáez. ¡Te odio! Por haberte matado. No. Pasé por ahí. Pasaste por ahí y era difícil. Según yo, era difícil. Para mí, cuando los chiquillos fallan, pero pasan por la película, es lo mejor. Sí, ¿con qué va? Que, de hecho, tenemos una pregunta que ahora la puede haber hecho, que es la pregunta de la desesperación de es ¿la nombramos? Ah, durante, claro. No la hice. A lo mejor no, si la. Y no lo hice, ¿no? Si no, lo hubiera hecho. Claro. No, hubiera... Y cuando ustedes hablaron de la cuestión de las guaguas Mario y la weá, porque también tenía la otra duda de la compañía. Yo cuando les dije que no quieren mejorar la pregunta, era para que me preguntaran, ¿es un juego de Alpha Dream donde sale Mario y Luigi guagua? Y si yo les digo no, es más claro, porque es que era mejor pregunta Alpha Dream. Es que yo, como este... Era mejor pregunta. Pero es que este loco se tiró a Mario y Luigi y yo pensé que eran las dos. Es que si descartamos Alpha Dream... Ya no era. Era mejor pregunta. Ya, pero tú habías dejado Sunset Overdrive, no sé cómo se llama la weá. Golden Sun. Golden Sun. La habías dejado atrás cerrada. No, es que yo me perdí con el hecho de que yo no sabía que iba a salir. No, pero bueno, estaba difícil, lo hicimos bien. No, sí, lo hicieron bien. Pasaron por ahí. Pasé por ahí, weón, sí. Así que no sé, weón. Así que Francisco Sáenz, muchas gracias. No, Francisco Concheta. No, vamos a para allá para despedir Francisco el programa. Francisco Sáenz. Vaya para despedir el programa. Gracias. Ya, muchachos. Estaba difícil. Con eso. Damos cierre al episodio 17 de Ovejas Mecánicas. Los invitamos como toda la semana a que nos escriban a ovejasmecánicas@gmail.com, al formulario de contacto que está en nuestro blog ovejasmecánicasblog.wordpress.com, en facebook.com/ovejasmecánicas. Tenemos un grupo de Facebook que el Elías pone aquí, pero busquen en arriba Rebaño Mecánico, grupo oficial de Ovejas Mecánicas, para que lo encuentren. Estamos en Twitter en @ovejasmecánicas, Instagram, ovejas mecánicas, ovejas.mecánicas, la foto de rigor. La foto de rigor, que me va a salir movida como siempre. Bueno, claro, porque hay mucha luz. Después estamos en Tumblr, ovejasmecánicas.tumblr.com. Ah, Guillermo, nos llegó una pregunta, pero llegó tarde. ¿De quién? De un amigo nos hizo una sugerencia para la película, para las 20 preguntas de hoy. ¿Qué sugerencia? Saluda. Ya, me salió bueno. No, les puedo decir porque la guardo para esto. Estamos en YouTube. Para la gente que nos está escuchando, youtube.com/ovejasmecánicas oficial. Oficial. Para que se suscriban ahí y les lleguen las notificaciones de nuestros cortos videos todas las semanas. Y para la gente que nos está viendo, sí, tú que estás ahí, suscríbete a nuestro audio en iTunes, en iBooks, en Pocket Cast, y en Stitcher y en una cachada de plataformas más. Nos buscan como Ovejas Mecánicas. Como nada, a nadie más se le ocurrió ese nombre, nos van a encontrar a nosotros y se pueden suscribir. Los twitters personales de nuestro querido amigo. El-GR. Super-Elías. Roberto-167. Tanto guión bajo, Sí. Antes de despedirnos, Paulo. ¿Qué? ¿Qué novedades nos trae Colemón? Para la próxima semana. Claro. Ah, en realidad no sé. Yo creo que, a ver, este domingo, ¿usted este, cuándo sale? Lunes. Ah, ya. Ayer domingo. Ya. Ayer domingo salió el Cachilupi. Bueno. Ah, vale. Todavía no he decidido qué juego porque la gente le pedimos ahí que pusiera juegos para jugar y. Ah, ya, pero vayan a golemono.com y van a encontrar de qué fue finalmente el Cachilupi. Un Cachilupi, exactamente. Y nada, pues invitarlo a escuchar el podcast Sin Hogar. Estamos con el especial de Metroid. Ayer, bueno, el jueves pasado salió. No, el miércoles pasado salió al aire y ya está disponible para que lo escuchen. Está muy bueno. Búsquenlo en iVoox. Sí, en iVoox. Ahí en colemono.com están todas las secciones, todas las... colemono.com. Visiten colemono.com, una página muy bonita. Y aparte los cachilupis también los anteriores con tú, Elías. Ah, sí, estuve invitado en dos cachilupis. De los Simpsons y de las tortugas ninjas. Estuvo re entretenido. Temas que Elías no maneja. Así que le damos las gracias a Pablo por venir a ayudarnos aquí a cerrucharle el piso al rock. Cuando quiera, ¿no? Cuando sí. quiera. Así que. Nuevamente, este ha sido el episodio número 17. 17 de Ovejas Mecánicas. Golden Sam. Golden Sam.